soy Daniel, Daniel Pong. Fui militante de Coppel en los años 70. Estuve preso 6 años y medio por atracos. Tenencia ilícita de armas, la ley de peligrosidad social, en fin. Por todos lados, ¿no? Ahí me detuvieron con un tiroteo en plena Gran Vía de Madrid en el año 72, el Día de los Inocentes. Y estuve como un mes o así, con mucho miedo, que pensaba que lo mismo me cepillaban, porque a raíz de la detención tuve un tiroteo con varios policías, herí a 2, uno de ellos estaba bastante grave, el otro salió de la UBI y demás, y entonces hacía pocos meses que se habían cepillado a un cabo del ejército. Yo era entonces, estaba en la mili, voluntario, y bueno, al cabo del mes tuve la oportunidad de enterarme que el herido más grave se salvó. Esto os hablo de Carabanchel, Madrid, y bueno, pues empecé ya a cambiar el chip, porque ya veía que bueno, no, ya estaba vivo, años, ruina de prisión, y entonces el chip automático fue pensar en la fuga. Enseguida pues me relacioné con lo más selecto que había entonces en Carabanchel, gente afín, fugistas, etc. Y os hablo del año 72-73. La dictadura estaba todavía bastante viva, Franco le quedaba todavía por hacer mucho daño, bueno, Franco y toda la clase social que le apoyaba. Y en las cárceles, como expresión brutal de la represión fascista, pues había muchísimo miedo, porque las palizas eran muy frecuentes, las torturas en las celdas de castigo de Carabanchel, en el submarino, eran brutales, y había un clima de miedo y de delación, porque lo que yo he aprendido, y me imagino que todo lo que vamos aprendiendo, es que en épocas o en situaciones de sufrimiento el espíritu se puede ablandar, ¿no? Y entonces en situaciones muy duras cada uno buscaba su salida, ¿no? No había todavía el clima que después tuvimos la suerte o como resultado del trabajo de crear unas relaciones de respeto y solidaridad que entonces no había, ¿no? Las cárceles, existía sobre todo la ley del abuso, el culto al quie, la reproducción del fascismo, del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Bueno, yo a grandes rasgos hago mi presentación. Si te parece, Manolo, si quieres te presentas y luego continuamos. Vale, vale. Me llamo Manolo, yo es que me pillo un poco así porque no tenía previsto hablar así, me cuesta hablar en público. Pero hablas igual, pero no pasa nada, como todos los hablamos. La verdad que esta generación es muy guay. Hombre. Y solo el hecho de que vengáis a asistir a charlas así, a conocer estas experiencias, pues ya me parece un puntazo, ¿no? Porque la gente, sobre todo por la gente que está presa, ¿no? Que es la que realmente lo siente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra época, pues solo lo que más, de las cosas que más nos motivaron cuando la COPEL fue el que los familiares, el que los coleguitas en la calle, la gente del barrio, nos apoyara y empezara a solidaridad con nosotros, ¿no? Pues hasta el extremo de cuando el motín del 18 de julio, por ejemplo, aquí en Carabanchel, estaba acordonada, era un cordón de fuego alrededor, todo el talego. ¿18 de julio de qué año? El 77. 77. Y los 3 días que estuvimos allí amotinados en el tejado, en la terraza, sufriendo lo más indecible, la fuerza no la daba eso, ¿no? La gente como vosotros que estaba en la calle quemando todo y enfrentándose a la policía, palizones que se llevaban, con los caballos que estaban allí, con los grises, carros esos, ¿no? De agua a presión. Eran los grises, ¿no? La policía entonces iban de gris, sí. Y eso pues nos daba mucha fuerza, ¿no? Entonces, aunque solo sea por vosotros, ¿no? Pues se me pasan todos los nervios y me relajo un poco y hablo, ¿no? O sea, cuento, ¿no? Yo también fui en Madrid, el fenómeno de la delincuencia juvenil, pues también me pilló, fui de los primeros delincuentes juveniles que hubo en Madrid. Pues, yo tengo ahora 61 años, nací en el 51, y cuando tenía por motivos familiares, por motivos que escapar de casa, pues mi madre se casó con un hombre que la pegaba y tal, y entonces tuve problemas con él, y entonces me tuve que escapar de casa. Entonces, en aquellos años, pues escaparse de casa era, el primer coche que robé yo fue para dormir, o sea que con eso ya todo dicho, ¿no? Porque hacía mucho frío, no tenía nada, entonces los coches abrían, ¿no? Con la puerta prácticamente se abrían, porque no tenía ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera tenían llave de contacto, tenían un botón que dabas y abrías, ¿no? Y ese fue mi primer robo que hice, ¿no? A partir de ahí empecé a robar por necesidad, claro, porque ya la verdad es que estás en la calle fugado, y no conoces a nadie, si tienes 14 años como tenía yo entonces. Total, que me chupé el reformatorio, desde aquí, el saco este, el Sagrado Corazón. Garreto se llama ahora, o Renasco, algo así, que lo lleva una empresa privada, al lado de la comisaría, está. O sea, que ya existe. Sí, existe, existe. Luego estuve en psiquiátrico también, porque tampoco sabía qué hacer conmigo, estuve en el Carlos III, que es ahora el hospital de la Sofía ese, que era, ahí estaban todos los psiquiatras del régimen de Franco, el González Zanón, el González Duro, el Vallejo Nájera, el López Ibor, que estos eran psiquiatras que a su vez habían estado estudiando cuando el nazismo en Alemania, en las universidades con los psiquiatras del régimen de nazis, ¿no? Y aplicaban aquí el mismo sistema, o sea, aquí era a cualquier insurrecto, cualquiera que no estuviera de acuerdo con el régimen, si no tenía un delito político, le podían condenar por la ley de vagos y maleantes, que era lo que había entonces, que no te hacía falta tener delito para que le condenaban por eso, o el arresto gubernativo, que era porque le miraban mal un madero, le cayeran mal, o por la razón que fuera, el madero tenía potestad de meterte 15 días o 30 días en el talego directamente, o sea, no pasabas por juzgado, ni de comisaría directa a juzgado. Y no tenías que tener delito, simplemente porque le cayeras mal. Entonces el poder que tenía era total, ¿no? No, yo no fumo, fumo también. Y entonces el poder era ese, ¿no? Entonces, claro, pues me metieron en el manicomio ese, pues allí con gente, con delirios tremens. Entonces, una de las técnicas que más practicaba, la que más, todas las tardes, era el electrochoc, que era, te ponían unas corrientes, como unos auriculares, pero con electricidad, el positivo y el negativo, y te hacían descargas, y botabas, te salía la lengua para afuera, los ojos se te miraban para arriba, te empezaba a salir fuego por la boca, unas contorsiones terribles, o sea, era... Y eso yo, pues, con 13, 14 y 15 añitos, lo veía. O sea que, bueno, y a mí también, pues luego, pues de todas las veces que estuve, me fugué. Fui fuguista en todos lados, en el talego de menos, pues solo lo conseguí una vez, en 11 años que estuve, pero en el reformatorio este y en el psiquiátrico, pues me iba con la pucha, claro, porque eso no era... Y entonces, la experiencia... Tengo que destacar que de los dos años de COPE, o sea, de los tres años que tuvimos en la historia de COPE, el 76, finales del 76, ¿no? 77, hasta los 80, por ahí, pues... Dos años sobre todo fueron los dos años de los 11 que estuve preso, los dos años más felices de mi vida, ¿no? A nivel de que conocí lo que era la solidaridad, el apoyo mutuo. Desde pequeño, el fenómeno este de la delincuencia juvenil, pues nos tenían, como no, fue una cosa repentina que no se esperaban aquí, eran presos, pues ya los típicos entonces eran el carterista, violaciones, por maltrato no había ninguno. Y en fin, cosas así, ¿no? Atracos tampoco había, eran robos, descuideros y demás, ¿no? Pero el régimen fascista, o sea, el código penal era durísimo. Entonces había gente que por esas causas, porque tenía tres o cuatro condenas, se podía tirar 20 años tranquilamente preso. Pero lo más que conocían era eso, o sea, la gente que llevaba 20 años preso, pero muy sumisa, que es lo que decía Daniel, ¿no? Pues la mayoría muy sumisa, la gran mayoría confidentes para buscar el beneficio personal, a costa del compañero que les fuera al lado. Pero ellos no tenían bastante valores, ¿no? El analfabetismo era de un 80%, con un traje totalmente... Y entonces, a veces me pierdo, que tengo tanta información que al quererla dar se me va a dar el porto. Y hablo un poco, pero... La vida de la población normal, la vida de la rusa, que tú entiendes lo que era, sí, con ese perfil, que has dicho. Entonces, al caer nosotros, los menores, decidimos en el mayo del 68, coincidimos con las primeras personas anarquistas que cayeron, estudiantes casi todos de aquí de Madrid, que cayeron presos, ¿no? Por la calle de la UPA. Como había mucho conflicto entre nosotros y los mayores, la única causa que querían hacer los mayores era violarnos. Entonces encontraron, sí, como éramos una generación con una agresividad que ellos no esperaban, ¿no? Entonces, en pocos meses, el control de la galería lo teníamos los menores. Estaba Fernando, o sea, coincidimos una serie de menores que habíamos estado todos aquí en el Jotero Oscura, que prácticamente nos, al ver que nos querían violar y que querían abusar de nosotros, nos pusimos a la defensiva y al final tomamos el poder de las galerías. Al poder a todos los niveles, porque las, entonces es el poder de la rutina, que se revendía el tabaco, que era la forma de buscarte la vida sin tener que tragar, ir a talleres a que te explotaran. Entonces una, las únicas formas que buscas la vida eran los, o eso, o ese de Leven, que era el juego, el cobrar, el, que era como el que tiene el casino, el que cobra la mitad es para la casa y el resto se reparte entre los que juegan, ¿no? Pues eso ya, al final ya lo teníamos nosotros, ¿no? Y entonces había muchos conflictos. Entonces como decidieron quitarnos de los mayores, de la séptima galería, y nos llevaron a la galería donde estaban los políticos, con la gente esta que había caído por lo del mayo 68, ¿no? Los estudiantes. Entonces a partir de ahí pues ya perdimos quién era Bakunin, quién era Kropotkin, quién era Proudhon, quién era tal. Y nos empezaron a. Luego también estaba la gente de. Los primeros gente de ETA, entonces era la sexta asamblea, al principio. O sea, era gente marxista también, que también nos daban su, sus lecturas, ¿no? Que sumados y Engels y compañía, ¿no? Y Lenin. Y total, que ahí tomamos un poco de conciencia a nivel de que. De, porque estábamos allí y a partir de ahí, pues tanto el caso como Daniel, o el Agus que viene luego, o mi caso, o un grupo de gente así que en aquella época, pues. Nuestra obsesión era leer todo lo que pudiéramos y cuando no estábamos leyendo estábamos pensando cómo jugarlo, ¿no? Y teníamos unos valores pues, que la mayoría de la gente, por desgracia, pues no. Y la COPEL empezó así, ¿no? A base de mucha solidaridad con la gente que estaba más oprimida, en celdas de castigo, el suburbano que decía Dani, ¿no? Que eran unas celdas inmundas, ¿no? Porque ni siquiera tenías ventana, no te dejaban fumar, no tenías comunicaciones, no podías salir al patio. O sea, era un castigo, te echaban agua para que se te inflamaran los pies. Solo te daban el colchón por la noche, un colchón lleno de chinches, que casi que andaba solo el colchón por allí. No, y el cabo de Varas. El cabo de Varas, con el cayón ese, que era un policía nacional, que había matado a no sé cuántos. El cabo de Varas, que era un preso, preso ¿no? Allí. Era sí, un preso, que era un preso. Policía, que se chivaba eso, ¿no? Era una puta, que era no. Este, ¿no? Y te estaba dando paliza todos los días, o sea. Y a todo esto, tengo que decir, en base a la clase política, que en la sexta galería, que estaba al lado de las celdas bajas, y las ventanas, una de las ventanas que llegaba ese, daban al patio de la sexta galería. Ahí solo estaban los de comisiones, el Partido Comunista y no sé si había alguno más. Lo del proceso 2001, que es muy, muy famoso entonces, cuando el final de la dictadura, el principio de la transición. Pues esta gente eran incapaces ni de darnos un cigarro, ni de dejarnos un libro, ni de saludarnos cuando nos veían. Cuando salías a jueces o abogados, tenías que pasar por ahí, muchas veces te encontrabas con alguno de ellos, ¿no? Pues era horroroso. Sin embargo, salías al patio, a donde estaba el patio de los menores, el patio del reformatorio, y siempre había un coleguita que te mandaba un celta corto con una cerilla adentro, esas que había de cera entonces en la época, ¿no? Y te tiraba y tal, pues, o sea, te daba vidilla, ¿no? O te contaba cualquier historia, ¿no? Pues por ahí te siento en bola, a lo mejor un coleguita tuyo, o ha caído no sé qué, o tal, ¿sí? O sea, decía por eso, por el bueno, eso es la cuestión, el apoyo que tuvimos luego de los presos políticos también, a título personal, fue bastante aceptable, bastante bueno, ¿no? Bueno, yo creo que pasa, que me voy de unas cosas a otras. Bueno, yo soy, ya lo veis, soy el más niño, soy un niño, obviamente. Entonces mi generación es post-franquista, digamos que los años 80, cuando inundaron el país de droga, ahí en ese mundo delincuencial, me tocó vivir. Y evidentemente fue uno de los niños que cayó en el mundo de la droga. Yo me ponía heroína no sé cuántos gramos de heroína y de cocaína por la vena todos los días. Con 12 años era que el primer banco y luego pues llegó un momento en que me tenía que hacer dos bancos a la semana para mantener mi vena, porque si no, no podía. Era algo asqueroso. Asqueroso en el sentido de que no era igual, o sea, vamos a los drogodependientes de los años 80 no tienen nada que ver con los drogodependientes de hoy. No existían poblados, la droga se vivía en las casas, la droga la comprabas en casas. Perdonad. Bertolín, dice el Bertolín, ¿le atendéis al Bertolín, por favor? Es otro coleguita de la COPEL que lleva toda la vida preso. Es otro ¿no? compañero. Espera no, que se ha cortado. Está llamando. Por favor. Bueno, pues para no estirarme mucho, primero os quiero dar las gracias porque sé que esta charla es debido a una silla de ruedas que se quiere conseguir y bueno, pues, muchas gracias a todos, ¿no? Que no, he empezado mal, he empezado por lo último. Yo sé, en el año 64 me metí en preso para atacar bancos, enganchado, me ponía, yo os digo, no sé, las cantidades de heroína y cocaína que me ponía hasta hacerme dos bancos a la semana. En el año 64 me colocan por un banco, por armas, me meten preso, me quieren acusar de más bancos, evidentemente no pueden porque no tienen huellas más que de ese, no existían las huellas en Madrid, tú te podías hacer un banco en Madrid sin guantes, que no te colocaban las huellas, antiguamente no te cogían las huellas. Pero en Albacete, este banco me lo hice en Albacete, había un tipo que era su hobby la dactiloscopia, y le echó un cable a los maderos, y sacaron mis huellas, y bueno, y de ahí pues me colocaron por huellas. Y me querían meter muchos más bancos. Evidentemente yo no me comí ningún banco más. Esto fue el 28 de febrero del 84. Justo hacía 20 días que había cumplido yo 18 añitos. O sea, era un chaval. Y me meten preso en Albacete. Me tienen aquí torturándome en la DGS, en la antigua Dirección General de Seguridad, en los calabozos y subiéndome al grupo primero. Eran, pues entonces, no sé si habéis oído hablar de la mafia policial que hubo, que mataron al Nani, al Corroto, que trabajaban con joyeros. No sé si esa historia la conocéis, no creo. Bueno, capaz que me he ido. El año 85. Sí. Bueno, pues me colocan los mismos maderos, la mafia policial, el grupo primero de la cosa banco, me colocan en mi casa, me quieren acusar de todos los bancos del mundo, no tengo una polla, yo no me como nada, claro, no me quería comer ni el que me había hecho, pasa que tenía mi cuella. Y me meten preso y bueno, eso a solidaridad, ese clima que comentaba mi compañero Dani, ese clima de solidaridad y de querernos y de darnos un abrazo y un beso y alegrarnos de cómo estás y cómo está tu madre y cómo está tu familia. Eso existía ya, pero muy poquito, o sea, en un porcentaje pequeño de toda la población presa. Mirad, cuando ellos estaban presos había en las prisiones 11.000 presos aproximadamente, cuando estos dos chavales estaban presos en los años 70, 11.000 presos. En el 84 cuando me colocan a mí, somos 18.000 presos, ahora creo que hay 70.000 presos, fijaos qué barbaridad, los hijos de la gran puta. Bueno, pues a mí me colocan y no hay solidaridad, evidentemente muy poquita. Pero dentro de lo que hay, los carceleros, según me entro en la cárcel, me hacen una jugarreta o se buscan un chivato, me meten un cuchillo en la celda, me hacen un cacheo, me lo meten los mismos guardias, ¿eh? De ahí, la primera clasificación, una vez que paso de preventivo a penal, me clasifican y ya en primer grado para Teruel, existía el penal de Teruel para menores. El único que existía en España para menores de primer grado. Y bueno, aquello fue una experiencia terrible, ¿no? Porque yo he visto matar por quitarle unas zapatillas a un compañero o otro. Y como han violado cinco, no lo he llegado a ver, pero ha ocurrido que han violado cinco compañeros a un compañero y meterles corrientes eléctricas con un cenicero. Dame el cenicero y el cenicero estaba enganchado a la luz, ¿sabes? He visto barbaridades, la verdad. He vivido barbaridades. Luego he vivido el cariño, el afecto, la solidaridad también. Porque llegó un momento en que fundamos APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, una asociación la cual lo que reivindicábamos, no, politizada no estaba, porque, bueno, no sé si los estatutos constan por ahí, en internet o de APRE, y reivindicábamos pues eso, que nos nuestros derechos más fundamentales como seres humanos, que se nos trate como personas, hay tablas reivindicativas incluso que constan de 18 puntos, podéis mirar cómo nos trataban, o sea, hasta qué extremo nos maltrataban. Desde que entras en la cárcel, tú te tensas y ya no te destensas, ya no eres tú mismo, eres quienes los quieren. O te sometes a su régimen, o te pasas toda la vida en celda de castigo. Obviamente tuvieron 12 años en celda. Antes de FIES existía RE, régimen especial, y nos tenían con un mono y con unas chanclas. Nos sacaban al patio esposados, dos guardias civiles y dos carceleros con porra en ristre, con sus escudos, sus cascos. Nos sacaban 10 minutos, 15 o 20 minutos, lo que ellos querían, y esposados. Llegó un momento que rompíamos las esposas y las tirábamos al tejado. O sea, las rompíamos directamente, bla. Se acabaron las existencias y bueno, ya empezaron a sacarnos sin grilletes. Y en el año 69 fundamos APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que eso es una introducción, luego ya os hablo de APRE, ahora que sigan mis compañeros hablando. 89, ¿qué año es eso? 89, año 89. 79. Se gesta en Puerto Santa María, APRE. 79 enlazo yo. Bueno, un poco antes, ¿no? COPEL surge como resultado de la situación de embrutecimiento, de locura, de sufrimiento que se daba entonces en todas las cárceles del Estado español. Pero vamos, surgió entonces, como surgió APRE después, como surgirán organizaciones de presos ojalá. Que se enfrentan, sí, estoy seguro, si hay sufrimiento, vamos. Y toda la lucha, lo que decías antes, yo creo que toda la lucha es política, aunque sí, sea inconsciente, sí, porque sí, es enfrentarse sí. directamente al opresor, a quien te está causando sufrimiento, al sistema que sí, también, y la cárcel representa la defensa de los intereses de la clase social dominante, entonces, en tu época y en la nuestra. Y es una característica muy común que siempre las cárceles están llenas de gente pobre. Claro, pero yo me refería a politización en el sentido claro. que planteábamos APRE, los estatutos. Sí, digamos que no había ninguna politización. Ya. A eso me refiero. Ya, politizado, no. evidentemente, estamos contra más, el sistema. Más político que los estatutos de APRE, eso no hay. Vamos. No sé, que, bueno, cada uno que lo interprete como quiera. Claro, yo me refería a que en cuanto... una lucha de resistencia consciente, organizada sí. es una lucha contra el Estado, una lucha contra los carceleros, que es la máxima expresión del Estado en la represión. Entonces es evidente, a pesar de que conscientemente no enfocaseis quizás, ¿no? La lucha, que nosotros también tardamos en irle dando forma a, claro, es una lucha abierta, asamblearia, donde participamos cientos o miles de presos, cada uno con su coco, con su ideología, con su de su familia, su claro. poca cultura, poca información, digamos, en cuanto a ser conscientes, ¿no?, de las causas por las cuales estás en el talego y todos los mecanismos de explotación y represión que hay, ¿no?, para que la cárcel exista y sea un mecanismo de control y de represión, ¿no? Pero bueno, eso... Yo creo que formó parte de un proceso, ¿no?, de evolutivo, tanto por nuestra propia evolución de reflexionar, de romper el embrutecimiento al que nos obligaban a estar en las cárceles de la dictadura, y ahora de nuevo, con otra forma de manipulación tan eficaz, de nuevo se trata de eso, de embrutecer, de que la gente no piense y que no sea consciente de por qué somos siempre... o son siempre los mismos los que pueblan las cárceles aquí, en Turquía, en Latinoamérica, en todos los lados. O sea, es la expresión necesaria, hipócrita y cruel de un sistema de dominación. Y somos siempre los pobres, los rebeldes, los diferentes, los que poblamos las cárceles, ¿no? A nosotros nos ayudó bastante a aclararnos y de alguna forma romper ese embrutecimiento al que estábamos condenados, esos años de transición o transacción que se vivieron en los años 70, ¿no? Había una efervescencia social y política a todos los niveles, en todo el Estado español. Había presos políticos de diferentes clases, unos que reivindicaban el estatuto de preso político, que se le reconociese a la dictadura, y otros que no. Nosotros tuvimos la suerte de poder comunicarnos con los que o renunciaban al estatuto de preso político, que eran anarquistas o troscos de por libre, algunos etarras a otros niveles, y luego con posterioridad contacto con los grapos también. En fin, que tuvimos la suerte de nutrirnos de diferentes ideologías de confrontación contra el Estado. A nivel personal, y a Manolo, a Agus, si viene ahora, y algunos compañeros que más o menos salimos de la, lo que dicen, psicopatía de la delincuencia, y trascender ese círculo vicioso, ¿no?, en el que desgraciadamente cientos de miles de presos en todo el planeta están dando vueltas y por diferentes causas no tienen la capacidad o la suerte o el apoyo para salir de esa dinámica, ¿no?, de esa rueda, ¿no? Cárcel, delincuencia, entre comillas, cárcel, etc., ¿no? También la lucha de Koppel surgió en un contexto histórico y político muy determinado. Las movilizaciones sociales por la amnistía y tantas movilizaciones sociales, antinucleares, o las primeras ocupaciones, movimiento feminista, etcétera, esto creó un despertar, un cambio de conciencia muy nutritivo para mucha gente en esos años, ¿no? Y para los presos sociales que estábamos ya locos por aprender, por ser conscientes del mundo en que vivimos, nos posibilitó empezar a organizarnos de una forma bastante más eficaz, ¿no? Fue un trabajo lento, anónimo al principio, porque la represión de la dictadura todavía estaba muy fuerte. Hablo del año 76, 77, y bueno, aquí no se hizo ningún cambio político de ningún tipo, nada más que el cambio de dominación económica y de influencia social, ¿no? No hubo depuración ni policial ni carcelaria de ningún tipo. Entonces, los mismos carceleros que habían sido torturadores en la dictadura lo seguían siendo en la transición, y no podíamos tener el coraje todavía suficiente para dar la cara abiertamente y luchar por nuestras reivindicaciones, ¿no? Empezamos a hacer una labor de agitación lenta, clandestina y demás, con métodos rudimentarios. Hacíamos al principio todos los panfletos a mano, luego ya evolucionamos como el elemento de la rueda, y nos ideamos una imprentilla con la suela de los zapatos, que cortábamos las letras y luego con la misma suela de las zapatillas quemada sacábamos la tinta, por un lado para tatuarnos y por otro para la tinta de las letras, ¿no? Y ya nos mecanizamos un poco, la producción era mucho más eficaz, el panfleto y demás. Y bueno, pues empezamos a tirar los panfletos de una forma anónima por las ventanas de Carabanchel. Observamos cómo la gente recogía los panfletos y vimos que, bueno, que en principio no nos delataban, que llegaba el mensaje, y eso nos permitió ir avanzando en la etapa de agitación hasta el punto de ya empezar a dar la cara, ¿no? Ya los panfletos los dejábamos en zonas comunes, en los locutorios, en los comedores, en pasillos donde pasaba la gente, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta que ya convocamos la primera huelga, creo recordar, ya de una forma organizada, de talleres en la Tercera. Sí, sí, ¿no? El mimbre, la primera asamblea colectiva que nos permitieron hacer. Ahí surgieron, digamos, dos facciones de la COPEL básicas, una la dialogante y otra la que éramos más partidarios de acción directa, de agitación y de ir avanzando en la transmisión al exterior, a la sociedad, de nuestras reivindicaciones. Porque yo creo que al principio, de la gente que estuvimos un poco más activos, no sé si más conscientes, pero más activos, ¿no?, entendimos que era fundamental el apoyo social. O sea, tenía que llegar el mensaje al pueblo, a nuestros familiares, a la gente sensibilizada con lo que pasaba en las cárceles, etcétera, ¿no? Y bueno, Manolo. Mira, presento a García, que ha llegado ahora, que también va a hacer una ponencia, y le voy a seguir yo con APRE, ¿vale? Vamos a ver, tuvieron una suerte que te cagas, porque podían hacer asambleas. APRE no podíamos hacer asambleas, estábamos en celda. Tenía que ser por la ventana o escribiéndonos notas y con una moneda de 5 duros por debajo de la puerta y unidos nos echábamos las notas y así nos organizábamos. Ese también fue el final de Coppel, ¿eh? Sí, pero, o sea, pues ese fue el principio de APRE, claro, porque claro, estábamos claro, encerrados. Empalmamos, sí. Totalmente, y para coger a los guardias, o sea, en Herrera de la Mancha para secuestrarles, porque nos llegaron a proponer formar un GAL carcelario. O sea, fijaos lo que llegaron a proponernos los guardias a cambio de beneficios penitenciarios, o sea, de echarnos a la calle. Y yo inmediatamente, la respuesta mía fue hacer un secuestro en el Real de la Mancha. Para secuestrarle utilicé este método para pasar la sierra a mi compañero con una moneda. Yo tenía la sierrecita, cerré lo que es el eje del cangrejo, es una segunda puerta que está intermedia de barrotes. O sea, de seguridad para cuando te abren los guardias, hay unas rejas, hay otra segunda puerta, para que tú no puedas acceder al guardia. Pues yo corté el eje con la sierra, y como tenía ese cachito de sierra nada más, tenía que compartir. Necesitaba otro compañero para que me ayudase a secuestrar a todos los guardias. Y se lo pasé por debajo de la puerta con una moneda, le pasé la cuchilla, o sea, la cuchilla, perdón, el cachito de sierra, y él hizo lo mismo. le expliqué en una nota, digo, corta colega el eje, se le rompió la sierra cuando estaba acabando, menos mal que de una patada hubo suerte y lo reventó, y así tuvimos que coger a los guardias, porque había solidaridad, claro, nos queríamos, y había como 4 o 5 penales de primer grado en mi época, estaba Daroca, Puerto de Santa María, Teruel para menores, luego abrieron Zamora para menores, Ocaña, pocas cárceles había para primer grado. Y de régimen especial, la única que existió fue Herrera de la Mancha, de régimen especial. Porque luego sí, nos llevaban de conducción y vaciaban un aislamiento, o sea, lo vaciaban absolutamente. Y te metían solo en el aislamiento hasta que te hicieran el juicio. Y cada día, si estabas 3 días, cada día te cambiaban de celda. Y la celda no tenían nada, un mono y unas chanclas. Punto. Ese era el régimen de vida que llevábamos. Eso fue lo que nos llevó a crear APRE en el año 89, claro, y ideamos de asociarnos y de hacer algo contra esa represión. Nos están torturando, no a nosotros nada más, sino a nuestras familias, porque nos estaban trasladando constantemente de un penal a otro, no nos tenían fijos en un penal, ¿sabes? Sí, nos buscábamos juicios también, nosotros, mandábamos cartas a los jueces insultándole, me cago en tu puta madre, te voy a matar, méteme tanto dinero que te voy a mandar un número de cuenta. Era mentira, para que nos abriesen un expediente, y nos llevaran a juicio y intentar fugarnos, claro. Y nos abrían el expediente y nos llevaban, ya no te llevan, hoy en día ya no te llevan, por eso ese delito. Y bueno, dejo a García, que era en mi época, a García Rodríguez, y ya cuento después de esto lo que fue el APRE en sí, lo que se convirtió, duró poco tiempo, pero lo que se convirtió y cómo lo decapitaron estos hijos de puta. Uno de los problemas que teníamos nosotros era, por contra de los anteriores que están como más concentrados en algunas cárceles, era que estamos totalmente dispersos. Nosotros estamos, como dice Javi, en algunas prisiones en primer grado, pero la mayoría estamos preventivos. Estamos en el famoso artículo 10, y el artículo 10 pues les confería a ellos la libertad para trasladarlos a cualquier prisión de España. Y nos llevaban a un aislamiento y nos costó muchísimo más porque teníamos que mandar notas cuando la gente iba de conducción, tardamos en comunicarnos uno con otro meses y meses. Y una de las, lo que dice es cierto, que precisamente queríamos tener esa movilidad para no estar en estos centros de exterminio donde no podías hacer absolutamente nada, y eso nos suponía más años de cárcel. Pero también una de las reivindicaciones de APRE era esa, ¿no? Que toda la gente que estamos luchando nos estamos cargando de años de cárcel. Nos estamos cargando. Habíamos entrado con unas condenas, en mi caso era una condena grande, por lo cual lo tenía asumido, pero la mayoría de la gente que estaba con nosotros eran chavales que habían entrado a pagar 2 años, 4 años de cárcel, ¿no? Yo entré a pagar 6 años y 10 meses y tengo 62 años de cárcel ahora mismo. Eso ocurría, que la gente, en cuanto hacías una protesta, en cuanto le ponías la mano encima a un guardia, a 3 o 4, o venían a pegarte ellos a ti, tenías ahí unos nuevos sumarios y tenías otros 30 años de condena, 20 años de condena, otros 7 años de condena. Entonces, y estábamos condenados prácticamente a estar de por vida, porque esa fue también una de las razones, esa, sobre todo. Y sobre todo, el ver que los compañeros con anticuerpos están muriendo como moscas a nuestro alrededor, la que nos obligó a presentar batalla y a morir en ella, si falta hacía. Nosotros y APRE pasó por varias fases, porque APRE, estamos aquí, pero APRE se presentó, si tú recuerdas, el 14 de febrero del año 90 en Alcalameco, que secuestramos 9 guardias, que estaba Juan Redondo, que le estaban torturando a un compañero, o sea, le estaban escupiendo y meando la comida en huelga de hambre por cojones, y las cuchillas infectadas de otros compañeros se las querían pasar para que se afeitase. Yo me la encontré en el hospital penitenciario, delgadito, parecía, yo qué sé, me entraban ganas de llorar, o sea, eran huesos. Y yo le pregunté, digo, ¿nadie hace nada? No, la gente denuncia. Y a mí estaban a punto de darme el alta. Pues me fueron a operar de un asalto, me robaron y tal, ¿no? Entonces me dieron el alta y secuestré a los guardias en el Calameco y presenté a APRE. Los primeros estatutos se gestaron en el año 89, me tuvieron un año en el Puerto Santa María y en celda. Pero cada vez que salía de celda, yo hablaba con 2 compañeros míos y creamos unos estatutos, los iniciales. Y se presentan en el secuestro de Alcalameco. Tienen a Juan encerrado en huelga de hambre forzosa, y yo cuando me dan el alta y llego, Digo, ¿qué pasa? ¿Que no hacemos nada y tal? No, es que no hay cuchillos, es que pasa tal. Se consiguen cuchillos, secuestramos a 9 carceleros y pedimos que saquen a Juan de ahí y que y a la vez presentamos una tabla reivindicativa con 14 puntos. Bien, y presentamos APRE, la existencia de APRE, que nos hemos asociado y que queremos esto, esto y esto. A mí me trasladan inmediatamente para Daroca y en Daroca se produce justo al mes un motín, que yo no soy el cabecilla, pero dicen que soy yo el cabecilla. Bueno, yo, claro, participo con mis compañeros, digo, dan una sierra, ¿te acuerdas? Me cogieron en la celda de Garfio, me cogieron. Y ¿por qué fueron primero? Ávila, los picoretos con los CEMBE, a primero, y estamos en su celda, Ávila. El primero. O sea, ese motín fue muy curioso porque ha sido uno de los pocos que se han hecho que no teníamos ninguna llave. No, ninguna. Bueno. Y pues, se abrieron todas las puertas como arruinadas. O sea, sí, con las barras de los tragaluces. Claro, porque yo estaba cerrando y haciendo la orden. Las dos cosas a la vez, pensando, digo, oye, ¿por qué no quitáis la barra de un tragaluz? Y evidentemente quitaron la barra de un tragaluz, bajaron, clac, clac, clac, abriendo las puertas. Y yo no sé qué decía Julepe. Primero de caño roto, por la gracia de Dios. Soy Julepe, primero de caño roto. Lo que pasa es que de ahí fue uno de los primeros motines que entraron también a tiro. Claro, sí. Claro, sí. ¿Qué te decía? Que vamos a por ellos, ¿no? Claro, a tiro. Te digo, vamos a por ellos, gracias. Ya nos dejaron bien claro, es eso. Vamos a por ellos. A seguir siguiente, que no nos iban a permitir tampoco. Ahí fue cuando yo, porque me mandan de conducción, me fugo. Me fugo y qué curioso, porque me cogen al mes y pico y cuando entro, a mí me colocan en Alicante, me llevan a Málaga a un juicio de un banco, salgo a suelto porque no me reconocen, me llevan a Herrera, llego y me encuentro a Julepe. Y me dice Julepe, mira niño, que los estatutos de APRE han cambiado, que a fulano le han dado tercer grado, que tal está en libertad, que este se ha ido a la calle, que a este tal, que... Digo, ¿cómo? No, yo voy a omitir ese nombre, yo personalmente. Lo que hicieron fue eso, entonces, negociar a nivel individual, porque digamos que tenían pues, una capacidad mayor de negociación, o que la gente había delegado en ellos. En la cárcel evidentemente había mucha gente inculta, mucha gente ignorante, y gente que tenía capacidades de todo menos de diálogo y de comunicación, ¿no? Entonces, delegaron en algunas personas... que aprovecharon eso. Yo cuando vi los estatutos, cuando los leí, esos que habían hecho, probablemente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o algún jugador de vigilancia o vete tú a saber quién los elaboró los estatutos, inmediatamente, inmediatamente cogí y los rompí en rehabilitado porque dijo, esto no es APRE, no tenía nada que ver. Y cogí y hice, APRE reconstituida. Abre de constituida, quiere esto, esto, esto, esto. Os vais a acabar porque estamos servidos, tenemos apoyo en la calle de abogados, estamos servidos. Así que os vamos a liar una que os vais a cagar. Es verdad que se la liamos porque empezamos a secuestrarles y a reivindicar, pero no teníamos a nadie en la calle, realmente. O sea, había un hermetismo absoluto, absoluto. Empezó a funcionar, ya empezaron a acojonarse un poco porque veían que claro, que les secuestrábamos en una cárcel. Le secuestrábamos en otra cárcel, ya no se fiaban en ningún módulo de aislamiento, ya no se fiaban porque cualquiera podía ser miembro o simpatizante de APRE y secuestrarles. Estaban acojonados los guardias y la cosa empezó a funcionar, pero a la par se produjeron secuestros en los cuales hubo muerte de compañeros por compañeros. Hubo uno en Herrera en el cual hubo dudas porque reivindicaban el nombre de APRE, pero yo solo desmentí. Como coordinador, o como me quisieran tener de APRE, como yo elaboré los estatutos, yo me hago cargo, y yo a la Dirección General dije, yo no me hago cargo de ese secuestro porque yo no lo he hecho. Evidentemente, APRE no iba a asesinar a sus compañeros, estaba fuera de nuestra filosofía. Pues, ¿cómo se cargan APRE? En el año 91 se produce un secuestro, se produce otro secuestro mientras tanto, pero en el 91, el 11 de agosto, en el puerto Santa María, Julio Romero Amador, es un secuestro por un ajuste de cuentas, no es ni por una fuga, ni por un motín, ni por un secuestro para reivindicar, no, es un secuestro que se hace de un preso a un carcelero para matar a otro preso, un ajuste de cuentas. Bueno, pues este preso decapita al otro preso, Julio Romero Amador, decapita a Miguel Anguita. Y claro, en ese momento hay más puertas que se abren desde las celdas y se producen movimientos de otros presos. E interviene Antonio Rosa López. Antonio Rosa López era un chaval que le tenían medicado psiquiátricamente, le tenían, murió de cáncer, de hecho, en Puerto Santa María. Estaba fatal mentalmente. Y elaboró una tabla reivindicativa, reivindicando el nombre de la pre-reconstituida. Imaginaos con una cabeza en la mano y con la tabla en la otra. Pero eso no era verdad. O sea, era una persona enferma que estaba haciendo una cosa que no, incoherente, no tenía nada que ver con APRE. Y ahí decapitaron a APRE, porque dijeron, APRE decapita a sus compañeros, juegan al fútbol con las cabezas en el patio. O sea, decapitaron a APRE. APRE, la filosofía que llevaba, ¿cómo iba a ser la de matar a un compañero? Al contrario, o sea, ahí estábamos totalmente en contra de cualquier abuso. Los abusos fuera. Incluso no torturamos a nuestros torturadores. Y nos queríamos y nos dolían los palos. Si pegaban a tu compañero te dolía a ti, colega. O sea, aporreábamos todo, la puerta. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día pegar a un compañero y se produce un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque mañana tengo un vis-a-vis y no quiero perderlo porque me ponen un parte, porque voy a salir de permiso y no quiero perder el permiso, pero que le den por culo a mi compañero. Yo miro por mi culo. Eso es lo que pasa hoy. Insolidaridad es un reflejo de la sociedad de la cárcel, ¿no? Pues así se cargaron a APRE, diciendo que éramos salvajes. Aníbal Lecter decía que en la contraportada del País, que Aníbal Lecter, una barbaridad. Todo mentira. Todo mentira, porque nosotros lo que queríamos era que no hubiese abusos, que se trataran como a personas, a nuestros familiares igual, o sea, que nos tratáramos como seres humanos, dentro de estar presos y fugarnos, que es lo más normal, ¿no? Intentar fugarse, que es por naturaleza, ¿no? Uno está encerrado, se quiere ir. Yo no quiero que me manden lo que tengo que hacer, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no lo que digan los demás, un guardia, no. Entonces te quieren largar, es normal, o sea, eso es una cosa muy, lo más natural. No es natural que no se produzca. Cuando Asunción, aprovechando todo esto, se hizo un viaje a las cárceles alemanas y a las cárceles del sur de Estados Unidos y él elaboró un régimen de seguridad que fue el BUI, a partir del 91, con ocasión de estos últimos motines. Prácticamente desde ese momento nos mantuvieron enterrados. No teníamos ningún tipo de comunicación, hicieron varias prisiones, al principio algunas viejas las rehabilitaron para tener a un grupo de personas que éramos unos 40, 50, que éramos el núcleo de APRE, y nos metieron en el FIES, entonces en ese inicio no había ni FIES 1, ni 2, ni 3, sino simplemente éramos FIES, y nos tenían a 2, 3, 4 días en cada cárcel, incomunicados hasta de nuestras familias. No podíamos escribir cartas, no podíamos mantener ningún tipo de contacto con nadie. Nosotros, incluso, por ejemplo, la comida nos la daban los mismos carceleros. Para escribir una carta a tu familia directa, a madre, padre, el sistema que nos permitían era, nos daban una hoja y una mina de bolígrafo, hacíamos una carta a nuestra madre y la mandaban a la Dirección General de Madrid. Un mes. Y cuando la aprobaba la Dirección General, la carta volvía otra vez. Y si llevabas 15 o 20 días tranquilo, que no había movidas en la galería, que no había muchas historias, entonces echaban ellos la carta y la mandaban. Y la contestación, pues igual, tenía los dos meses o tres meses, dependiendo. Si decían que el tipo de letra lo hiciese más grande, y un folio. Y el tipo de letra más grande, y un folio. Dos cartas a la semana que podíamos sacar y recibir, ¿te acuerdas? Totalmente incomunicados durante mucho tiempo y lo triste era que era con el beneplácito de la sociedad, porque la sociedad ellos les habían comido el coco con esos argumentos, que si la cabeza del puerto, que si... Joder, en Badajoz construyeron el módulo con nosotros dentro, construyeron el módulo, sí, FIES de seguridad, nos daban tapones para los oídos y nos daban benzodiazepinas, mórficos. Por debajo de la puerta nos metían en sobrecitos los mismos carceleros y los mismos médicos metiéndonos drogas por debajo de la puerta, colegas, y haciendo el módulo con nosotros dentro, con tapones, nos daban tapones porque era una locura. Y luego, cuando empezaron a sacarnos al patio, a los dos meses, que no nos dejaron ducharnos, en dos meses sin ducharnos, sin nada en la celda. O sea, la celda yerma. Te quedaban el colchón por el día, te lo daban por la noche. de hacer la yerma, colegas. No, no te dejaban hacer nada de la comida y ya está. Te daban por la... Había un agujerito, ¿sabes? Esa es la puerta y por ahí te daba la comida. No, sí, pero un agujerito. Luego cuando ya hicieron el módulo FIES, era mecanizado, también había, traían por debajo de la puerta, pero lo ganábamos al jugador de vigilancia y nos abrían la puerta y nos daban por la cancela, en la misma cancela de entrada, hicieron también un rectángulo para que cupiese la bandeja y por ahí nos la daban, pero nos abría la puerta de la celda. En vez de dárnoslo por debajo de la celda como a perros, ¿sabes? Por lo menos nos abría la puerta. Se consiguió que nos abriesen la puerta, pero eso con el tiempo. O sea, nos tuvimos 2 meses sin ningún, ni derecho a llamadas telefónicas, ni derecho a escribir si no, no salía tu carta. Denunciabas y rompían, muchas de las denuncias las rompían en tu cara, ¿sabes? Llegó un momento en el cual le hicimos una huelga de hambre, vino la Junta de Defensores del Pueblo a hablar con nosotros en Badajoz también. Recuerdo que nos quedamos 3 en huelga de hambre. Empezamos 9 y nos quedamos 3. Y vino una junta de defensores del pueblo. Yo dije que me quitaba, pero cuando viera los resultados que me decían, porque me decían que iba a haber una mejoría en este aspecto, en el otro, y evidentemente fue así. Yo no me quité, pero claro que me iba a quitar si cumplían, porque inmediatamente al día siguiente vino el jefe de servicio con instancias. Mira, que si quiere comunicar vis a vis, ponga aquí que se compromete a pasar por radios una vez haya comunicado vis a vis. Que si quiere llamar por teléfono, hecho en una instancia, que se le pueda autorizar, ¿sabes? Ya empezaron a darnos cosas, a darnos radio. Nos dieron la radio. Recuerdo que según nos dan la radio, escucho que le dan un permiso a Michel Amedo, el Domínguez, texto del hogar, le dan un permiso para arreglarse los piños. Y sacan al Tinteño, esposado entonces, y sacaban al patio, y solo, justo al patio que quedaba debajo de mi ventana. Y me dice, colega, que me han dicho que soy nieto, he pillado un telegrama, o sea, que soy abuelo, que he pillado un telegrama. Digo, ¿qué? Digo, que no me dejan llamar las perras. Digo, ¿me dejan llamar? Digo, ¿y dejan al Michel este salir a arreglarse los dientes? Digo, pero Pinteño, colega, reivindica. Y se subió, yo no sé cómo subió por la pared hasta arriba del tejado. Alucinamos todos, porque es una persona ya más mayor que yo. Y se subió, lo voy a contar todo. Se subió al tejado, ya, y cuando se subió al tejado, subieron los carceleros, se cogió un cachantena que se encontró allí para enfrentarse a ellos, pero se hicieron con él. Y un carcelero le quiso tirar, pero le agarró al carcelero y cayó encima de un carro de comida de la cocina y se rompió las costillas. A él le dieron una paliza en el cuerpo morado, pero totalmente. Luego nos enseñó por la ventana del plato cuando se acaba los 4 días o así. Tremendo. Eso fue en Badajoz cuando empezamos a salir al patio, que ya iré contando ahora que siga Cope, lo que siga García o que siga Bertolín, que no he presentado Bertolín. Y tenemos Juan Carlos Bertolín aquí también. Entonces, Juan Carlos Bertolín podría intervenir, por ejemplo, presentarte y esas cosas. Yo lo que pasa es que soy un poco dialogado, pero si me preguntáis cosas, puedo contestar. Eso es más fácil. Pues entonces, ahora cuando entremos en debate, después de que hayamos hecho las ponencias, yo creo que entraremos en debate, que haréis algunas preguntas a todos, ¿no? ¿Cómo viviste tú la COPE? ¿Cómo viviste tú la COPE? Mira, yo en la COPE me pilló desde 75 en adelante, la vine a hacer. Eso es real. El primer motín que me pilló a mí estando en prisión fue en el año 95, que dieron una paliza los funcionarios de rutina a unos cuantos chavales, y bueno, les tiramos las puertas abajo y tuvimos algunas movidas. Fue cuando se llevaron a Fernando Torres, a unos cuantos ahí a Ocaña. Luego después de ahí ya vinieron los planteamientos en el 77. Me pilló en el 77 hasta el 79. Me pilló todo de la COPE. Bueno, ¿cómo lo viví? Pues como todo, luchando, procurando conseguir derechos que no teníamos en absoluto y bueno, y coordinándonos como podíamos, ¿no? Intentándonos fugar. Por mi parte. Eso siempre, claro. Por mi parte. Pero sí, fue una transición. Yo pienso que esa misma transición sucedió también en la sociedad en general. Porque de hecho teníamos, en aquella época teníamos apoyo exterior y la gente se implicaba y recibía un palo como nosotros. Y estaban ahí, ¿no? Y cambiamos. ¿Qué hizo la administración? La administración lo de siempre, pues separar, causar rencillas, todo lo que pudieran y total destruir lo que organizábamos, ¿no? Yo tengo, no sé todavía quién es Daniel, porque todavía no lo ubico. Daniel Bond. Yo te he saludado. No me acordaba de ti. Hombre, o sea, es que yo tenía barba entonces. Sí, era ahí, barba. Hemos crecido, afortunadamente. Bien, pues él fue uno de los... No, uno más. Uno más. O sea, a mí me tocó dar un gorro, me lo partieron, menos que a estos, porque la democracia tiene estas cosas, ¿no? Que... Pero bueno, hubo compañeros que les dieron bastante más fuertes, ¿eh? Y muchos que dejaron su vida, diferentes a estos. Pero, joder, murió gente, bastante gente. Empezó todo el rosario de... Podemos hacer un listado bastante grande. Sí. Pues bien, para mí Daniel, entonces yo soy un poco más joven que tú, y para mí era, pues, yo lo veía por puntero. Teníamos amistad porque ya nos habíamos conocido allí en la séptima y demás, ¿no? Éramos fugistas, ¿eh? También. Y la COPE la viví, pues, con mucha ilusión. ¿Cómo la vas a vivir? Cuando estás buscando la libertad y estás luchando por derechos, obviamente le pones todo el alma, ¿no? Y quieres que las cosas sean buenas, ¿no? Obviamente, como en todos los lados, pues surgen cosas que no agradan, pero en general fue una lucha buena. Pero yo creo que fue paralela con la sociedad, ¿no? Y yo, en ese momento que todo el mundo queríamos libertad, ¿no? Fue en los 70. Sí, claro. Pasábamos directamente. El recreo este, ¿no? Del régimen, del régimen represor a maquillado. A la apertura. Ellos, como son más jóvenes, les tocó luego sufrir las consecuencias de nuestras peleas. La lección y claro, que era llegaba a los guardias al fondo de la celda, pero las manos atrás, ¿no? En el fondo no creáis que ha cambiado mucho las cosas, porque no creáis que han cambiado ni siquiera para vosotros, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Yo me tiré muchos años en la cárcel, ahora llevo en la calle, pues no sé, se ha cambiado para mal, salida de tercer grado y luego con 19 más, llevo alrededor de un año, ¿no? Y lo que veo, no, si lo digo, no me agrada, no veo mucha ganas de libertad, veo mucho conformismo. Sí, aceptación. Lo que veo, sí, mucha aceptación de lo que mandan desde arriba. Sí. Pero bueno, yo soy de los que pienso que todo tiene una evolución y que tarde o temprano pues habrá que... Surgirá. Tendré que reaccionar. Claro. ¿No? Si queréis libertad, si queréis que os controlen todo, pues es muy facilito. Nada más que decir sí. No, sí, es pasar por la vida con dignidad o sin dignidad, son dos opciones, o sea, como no, tú ¿verdad? Quieras. Sí, Bertolín. Yo pienso que la sí, son dos opciones. Son dos opciones. Sí, o pasa dignamente, ¿no? Sí, hacemos lo que nos da la gana. Pero bueno, ahí dentro, te hablo, vamos a ver, ahí dentro nosotros lo que nos ha ganado, nosotros ha sido es reivindicar un aperturismo que no existía. O sea, ante una represión que teníamos, lo que hemos reivindicado es un aperturismo que no existía. Y se consiguió, se iba consiguiendo. Sí. Fuera mala suerte de que APRED la contaminaron, pero ya empezaron a tener miedo, empezaron a temer. Claro. O sea, con APRE empezaron a temer, fue un periodo corto de tiempo, del año 89, 91. Yo mucho más preparado. 89, 91, en definitiva, tenía... Javi, lo que quiero decir es que lo que ha ido pasando en nuestra sociedad, y por tanto el reflejo está en la prisión también, es que desde una libertad amplia, ¿no?, con derechos más o menos reconocidos, han ido empezando a cortar y siguen cortando, ya veis cómo estamos, ¿no? Y bueno, y eso se puede permitir hasta cierto punto. Yo pienso que hay que reaccionar y intentar ser uno mismo. Pero Juan Carlos, ¿no te das cuenta cómo están ahora ya todas las prisiones? Que ya no tenemos 5 prisiones de primer grado donde nos podemos ver y organizar algo por las ventanas, en el patio, incluso. Ahora en cada cárcel hay un departamento de régimen especial. Entonces, ¿qué están? ¿Dos, tres chavales? ¿Se van a juntar para coger a los guardias o para hacer qué? Lo tienen muy difícil. La verdad que hay que reconocer, pero. Difícil, lo difícil no es imposible, o sea, de todas formas, se puede hacer de dentro para afuera o fuera para adentro, hay que hacer las cosas como se pueda. Yo creo que hay un paralelismo muy claro entre la dictadura dura y la dictadura blanda de ahora, ¿no? Creo que la eficacia del Estado en cuanto al control eficaz de la resistencia o disidencia o la rebelión de los presos Hoy en día se parece bastante a la dictadura porque han conseguido que en las cárceles y en los ciudadanos, los trabajadores, tal, aceptemos de una forma sumisa el miedo y la represión y el chantaje. Y entonces esto va en aumento, es un fascismo camuflado el que se vive de nuevo en este país, y entonces, bueno, pues esto van apretando y tiene que surgir resistencia, pero lo que pasa es que resistencia con cabeza. Claro. Como entonces tuvimos nosotros la suerte y la capacidad hasta cierto punto de organizarlos de una forma más o menos consciente, ¿no? El problema es que el Estado tiene memoria y ha aprendido de todos los episodios. Claro, por ahí va la cosa, claro. Claro, vosotros hacíais asambleas, nosotros no podíamos, ya. También, claro, fue muy diferente. Porque nosotros nos fragmenta. No fue asambleario, abre fue a través de las ventanas, a través de otras, ¿sabes? Abre fue bastante más difícil. Igual que COPE también hacíamos asambleas. No, no, pero con abre no. Digo, que con abre era muy difícil. Claro, era muy difícil. Nosotros dificilísimo. Nosotros, o sea, y ellos son un ente que está ahí, que continúa sí. Y tiene memoria y tiene servidores, que aunque cambien, pero el Estado siempre es el mismo. Para decirnos unos a otros, para hacernos el puesto de enlace, a última hora, dar las notas y hacerlo, a lo mejor transcurrió un mes, Juan Carlos, ¿sabes? Resistencia y forma de resistencia. De una forma. Nah, no dice nada, ahora preguntaréis, ¿no? Ahora preguntaréis. Que habiendo aquí. Ahora digo algo. Varias generaciones de esos luchadores. Nosotros lo vemos en toda la transición para enlazar, ¿no? Y para los jóvenes, te digo. Igual que ellos tienen. ¿Vais a aceptar este régimen y estas imposiciones? Que lo vamos nosotros también. ¿La vais a aceptar o cómo la vais a encarar? En este momento no. ¿Tenéis alguna idea de encarar una situación así? Os van a humillar, o sea, si caéis en la cárcel, una vez que caigáis, os van a humillar. Vais a decir, no seas tú mismo. Si eres tú mismo, te cuadriculo. La cárcel van a tener que buscar Juan Carlos. Para ganarle los problemas judiciales. Juan no, pero espera, de todas formas, Javi, algo tenía que hacer. La campaña contra la sociedad pasa igual. La campaña contra lo entiendo. La campaña contra la cárcel y la tortura, esto está claro que es una forma de resistencia y una forma de ir ampliando la conciencia y la organización, porque son tiempos duros los que vivimos y se avicinan tiempos todavía más duros. Y no sé quiénes seremos candidatos de nuevo a entrar en el talego, pero está claro que cada vez más gente. Porque o esto se cambia y la transformación, si se da para que desaparezcan las cárceles de una puta vez, solo se puede dar si se hace una revolución. O sea, si esta mierda de sociedad en que vivimos cambia todo desde su origen, desde su raíz. Entonces, si esto se mantiene la propiedad privada, la exclusión, la explotación, los pobres poblando las cárceles como siempre, pues esto seguirá siendo siempre igual. ¿Qué análisis haces tú, García? Más o menos. Tu análisis, no sé, te pregunto. El análisis de cómo está la situación actualmente con respecto a cómo ha estado anteriormente, en nuestra época, y cómo está ahora, y si, los chavales cómo lo van a encarar, qué análisis, pues es muy difícil, ¿no? Yo lo entiendo. La cárcel es un reflejo de la sociedad. ¿Sí? Claro, claro. Aquí ves cómo funciona, yo también llevo poco tiempo fuera, llevo un par de años. Y aquí lo que ves es eso, que sí, que tienes el derecho aquí a manifestarte, a protestar, pero como hacían con nosotros, ¿no? Mediante una estancia tienes que dirigirte al juez de vigilancia, tienes que hacer esto, tienes que rellenar este modelo, es decir, que ellos te canalizan el tipo de protesta que puedes hacer, y cuando te sales de eso ya eres un puto delincuente y te inflan a hostias y te vas a faltar. Me salí de esa línea. Ya, yo hace mucho tiempo. No, pero te voy a decir cómo. En vez de atacar a la administración, atacando a los jueces. Denunciándolo, sí, metiéndole demandas. Sí, ya por eso. Y tuve un. Es un gran experto, Juan Carlos. Judicialmente es un fiera. Precisamente en Abarcatrac, el mejor abogado del mundo. También Abarcatrac, para toda la vida. Y tuve una experiencia buena, porque coincidí que caí en un patio donde había chavales que, bueno, pues nos conocían hace años y tal, y depositaron confianza. Y dije, venga, yo os hago todo el trabajo, pero lo vamos a hacer así. Y un módulo 5 de represión, ¿no? De chavales marginales total, y lo pusimos en marcha y bueno, conseguimos lo que tiene el sistema. No, conseguimos otras cosas, conseguimos que salieran, que se fueran en libertad, que se fueran de permiso, que la... que hubiera un poquito más de respeto sobre la gente, que los equipos técnicos trabajaran. La verdad es que Juan Carlos personalmente, haciendo el recursos, ha ganado cantidad de cosas, ¿eh?, en la cárcel. Cantidad de cosas que no hemos podido ganar, que no hemos podido ganar nosotros tirando de boli también, porque yo he tirado de boli, pero vamos, a todos los organismos, pero Juan Carlos es un fenómeno. O sea, resolviendo es un fenómeno. Yo resuelvo alguna cosa, pero... Luego lo que ocurre es que algún juez ha estado a favor nuestro, está ánida por él. Simplemente, cuando nosotros ganábamos un recurso, cualquier tipo de concesión, lo que hacían antiguamente era trasladarnos, sencillamente. Decían, no, este auto no es vinculante, este auto es de Castellón, es de Badajoz, pero aquí estás en Valladolid, estás en León, ¿no? Cuando conseguimos que los autos fuesen vinculantes, lo que hicieron fue empezar a cargarse a los jueces. Y llevarnos a un sitio donde había un juez, un puto fascista, que lo que hacía era revocar un auto anterior. Y punto, es como lo solucionaban. Cuando se hizo el FIES, una de las primeras cárceles que hicieron fue en Sevilla, se confundieron, metieron allí a la gente. Sevilla 1, ¿no? Y la gente, la jueza de Sevilla, pues se horrorizó de aquello y dijo, hostia, ¿esto cómo es? Incluso llegó a procesar a Antonio Asunción, que era director general. El módulo de allí y la gente para el Dueso. Y a tomar por culo. O sea, en el Dueso había jueces que aprobaban todo lo que sucedía. Yo creo que nosotros tuvimos, es lo que hice, luchar con cabeza, que es lo que hicieron en su época y tal, y lo consiguieron también por lo que hizo, que tenían bastante apoyo social, ¿no? Pero nosotros... no teníamos nada. Nosotros, Juanjo, lo que conseguimos, los éxitos que conseguimos... y lo que básicamente conseguimos fue que los temieran, es decir, nosotros lo que ya no teníamos era miedo a perder nada. No teníamos nada, teníamos gente que íbamos a morir en la cárcel. Nos fugábamos y esas cosas, constantemente. Entonces, fugándonos. Como no teníamos ningún miedo a nada, esta gente es cuando empezó a respetarnos en el momento, y es lo que pasa hoy en día. Lo que dices, ¿qué veo yo actualmente? Pues veo que la gente tiene miedo a perder muchas cosas. Entonces, a perder cualquier cosa. A perder, ¿no? Sí, cualquier cosa, quiero decir. La gente puede ir a una manifestación en capucha si ya se haya hostias, a tiros, pero eso es de 7 a 8. Luego pasa, es ahora y después, pues tiene su historia, tiene su película, tiene que ir a su casa, sí, tiene que ir punto. A hablar con el colega, tiene que ir a llevar a su madre a. Tiene sus proyectos. Todo eso se pierde, todo eso puedes perderlo. Y esa es la diferencia entre nosotros, ¿no? Que nosotros No teníamos nada que perder. Manolo, vosotros ni la vida. O sea, Manolo, ¿vosotros teníais que perder algo o no? No, en vuestra época. Hombre, tampoco. ¿Tampoco? El premio todavía no... Claro, el premio del castigo, todavía era solo el castigo. Entonces, cuando ya estamos en premio, sí, ya la cagamos. Claro. Yo digo que los principios suelen ser muy energéticos, ¿no? Una energía especial, por ejemplo, el principio de COPE, pues eso de estar ser solidario con la gente que está más puteada, ¿no? Con la de castigo, más oprimida. Entonces, el ver que tiraba las octavillas para la ventana y ponías, compañero, no la tires, pásasela a otro y tal, porque no dábamos abasto, ¿no? Pues la gente no había ni una en el suelo, como uno se la pasaba, ¿no? O sea, esos gestos, ¿no? Pues te hacían, te enriquecían, ¿no? Y te cargaban las pilas y tirabas para adentro. Pero claro, al final también fue muy triste, ¿no? Que fue la antesala de los apios, ¿no? Que nosotros en el celulares, que fue la antesala de los apios y los fíes, ¿no? Estábamos vigilados, por ejemplo, en Burgos, donde tocó a mí, estábamos vigilados por los antidisturbios. Que chocaban en los pasillos estrechos, chocaban con los escudos, con los cascos. En las chabolas estabais de uno y una hora al patio y con un mono y una zapatilla blanca. No, era el artículo 10. Claro, el artículo 10, como el 3. Los echaban en fotales al entrar, como a los viejos y las púas. Te ponían todo blanco de fotales y ya la olía aquello. Y así estábamos, ¿no? Y entonces lo que contaba, que lo triste es la antesala, ¿sabes? En principio, ¿no? Los finales, claro, cuando ibas a comunicar con jueces, por ejemplo, al abogado o al juez, tenías que atravesar todo el patio, y lo triste es ver que había visto compañeros tuyos en asambleas y combatiendo al final hasta la muerte contigo, y luego te dabas cuenta de que, joder, por el permiso, porque te habías solicitado un permiso, o un vis-a-vis, o lo que fuera, o un traslado a otro sitio mejor, pues te negaban un cigarro, te negaban un saludo, es un gesto de cariño, ¿no? Claro, de todas formas, yo recuerdo que nos llegamos a plantear si era conveniente aceptar los vis-a-vis y los transistores y demás, ¿no? Porque esto suponía comer la zanahoria, ¿no? Y entrar en esa dinámica de premio castigo, ¿no? Claro, la ley general penitenciaria que hizo García Valdés a través de la penitenciaria de Copen, ¿no? Fue el dividir en ceras. En el 79, ¿no? Fue. Sí, la ley orgánica. Sí, y sigue costando, bueno, ¿eh? ¿Hasta qué punto tendría el poder, o sea, el tema de Copen, ¿no? Que fue la primera ley que se aprobó en el Parlamento Español, o sea, la primera ley que se hizo en la democracia en el Parlamento fue la ley general penitenciaria, o sea, que tenían unas urgencias de la hostia, ¿no?, en solucionar el tema de las cárceles, porque se habían destruido, ¿cuántas?, 46 o no sé cuántas. Sí, claro, ¿no?, y sobre todo que si hay una dinámica de resistencia, claro, y trasciende en un contexto político donde había organizaciones armadas, donde había agitación social y demás, si la cárcel no funciona, el Estado no funciona, o sea, se les va a la mierda a todos, ¿no? Pierden, bueno, miedo, se pierde el miedo, claro, si los presos pierden el miedo, pues toda la gente en la calle por ellos. Tenemos a Antonio Baena aquí, que también, Antonio Baena, ¿y tú qué piensas de esto? Otro expreso. Claro, porque Antonio Baena no se ha presentado, está ahí, en segundo plano. Cuéntanos Antonio, compañero. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntanos un poco tu experiencia en la salaria. Muy chunga, la mía muy chunga. Bueno, pues cuéntala, sí, como la de todos. Sí, porque yo empecé a pagar en época franquista y bueno, yo he terminado ahora, el año pasado, de pagar 36 y pico. El año pasado terminaste de pagar 36 años y pico de cárcel. Sí. Luego 29 y digo, sí. He pasado por todas las generaciones y bueno, he vivido todas y con una experiencia, bueno. Actualmente sigo viviéndola porque tengo mis carnes ahí, familia. Hemos y... coincidido en alguna cárcel tú y yo, seguramente, ¿no? Sí, no, seguro. ¿Pero nos hemos visto las caras? Sí. Ya, pues yo no me acuerdo. Muchas veces, porque ya somos más mayores, ya hace 30 años. Pues sí. No, sí. Se ha tirado también, se ha tirado casi 12 años. Claro, lo que pasa es que yo he hablado con mucha gente a través de la ventana. Sí. A través de la ventana, pero no le he visto las caras. Conozco a muchas personas que he hablado con ella, pero solamente he hablado con ella, pero sus caras. Sí, a mí la tuya sí. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, no lo oí, los altavoces, sí, ¿no? De la comunicar, tal, ¿no? Sí. Entonces la experiencia... Ahora no me acuerdo, ¿eh? Entonces la experiencia mejor, tuya... ¿Alguno, no? Sí. Baena, tu experiencia como muchos años. Sí, el balance, ¿no?, digamos, de las diversas etapas de lucha, lo que muy distinta, es todo muy distinto, porque actualmente no se puede comparar nada. Lo de hoy día es que estabais comentando cosas que hoy, por ejemplo, están viendo, se está comparando prisión, calle, y es muy distinto. Aquí en la calle se teme por el trabajador, su trabajo, su familia y demás. Allí en prisión sucede exactamente lo mismo. Ahora mismo se ha dejado de reivindicar y de luchar por un puto permiso. Ya no se lucha por una llamada de teléfono, te quitan el correo y no pasa nada. O sea, te quiten lo que te quiten, son sumisos. Hoy día tragan con todo. Lo aceptan, ¿no? Todo se acepta. Hoy día todo se, claro, acepta, porque lo estoy viviendo en mis carnes. Hace 5 días fui a ver a mi hijo. De una manera sumisa y vergonzosa. Sumisa, incluso, sí, ¿no? Sí. Qué lástima, ¿no? Sí. Y encima ellos reconocen que es lo que me dice mi propio hijo. Papá, es que no hay comparación. Tú para mí eras... me tenía en un pedestal y claro, y no se puede comparar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él, son de distinta forma de ser. No hay afecto, no hay amor, no hay cariño, no hay amistad. No, se ha perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se ha perdido todo. Se ha perdido todo. Porque hay gente muy diferente en la cárcel. Mira, antes éramos todos los mismos, éramos delincuentes, desconocíamos. Ya se notó en antaño cuando empezaron a dar los vis-a-vis. Cuando empezaron a dar los vis-a-vis. Cuando empezaron a dar los vis-a-vis. Ya se notó. Cuando empezaron a dar los vis-a-vis, es verdad que ya se notó un cambio dentro de una prisión. La gente empezó a someterse a no tener parte para conseguir un visa para poder abrazar, o sea, un polvo, abrazar, sí, a la familia. Mayormente por eso, mayormente si por no, eso. No echabas un polvo, entonces ya, claro, ya se notó. Tenía cuidado, sí, es que va, vale, sí, no parte, no meto. Sí. Bueno, una cosa, entonces, una cosa, padre decía, una cosa está clara, por lo menos algo de libertad tenemos porque podemos fumar sin que nos marginen, ¿no? Eso aquí. Sí. Sí. Yo voy a aprovechar, ¿vale? ¿Qué dice Manolo? Esto es que tenemos referencia de nombres, apellidos, apodos, pero no físicamente, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, yo con Juan Carlos hace como 30 o 30 y tantos años, bueno, no, no, lo mismo, ¿no? 30, ¿no? Y es que ya lo físicamente... Pues igual que yo, digamos, yo físicamente, ¿no? Yo, los apellidos. Yo no, y luego otra mucha gente que ni siquiera lo que dice, que por las ventanas, era que circulaban listas en todos los talegos de la gente que estaba más oprimida, que estaba en la celda de castigo, o en celulares y tal, pues para ser solidarios con ellos, mandarles pues para que tuvieran el sello para escribir a la colega, a la familia, para comprarse para pasta para los dientes, el tabaquito, o sea, para lo básico, para lo más mínimo, ¿no? Para comprar, para poder leer, escribir, ¿no? Y entonces esas listas eran los que siempre estábamos más o menos... Los que estábamos aquí todos figurados. O fumaban cestas o se fumaban las escobas, que eran de esparto las escobas, y nos fumábamos las escobas. Papel de con papel de periódico, el guardia de la escoba, Ávila, digo, pues ya, se ha roto ya. Que me dio otra escoba, oiga, y me la fumaba, claro. Y bocadillos de Procident también me he comido, en el puerto. No hay bocatas de Procident que me venían de lujo, porque pasábamos un hambre en celda, nos hacían a propósito. Nos daban por la mañana patatas con lechuga y por la noche lechuga con patatas. Estamos hablando de un salado. Sí, vamos a moderar un poco, ¿vale? Oye, para escuchar. Vamos a moderar un poco. Para no hablar todos a la vez, vamos cogiendo esto. Y el que lo coja es el que habla. Dale a Javi. ¿Quién lo quiere coger? Javi, no. Dale a Javi, que está inspirado. Dale a Javi, que está inspirado. Dale a Javi, que está inspirado. Si yo no he parado. Es igual, habla, habla. La tecnología. Lo que ocurre hoy en día es eso, que hay una falta de solidaridad en la cárcel, pero porque hay una falta de solidaridad aquí fuera. Antes éramos todos delincuentes, éramos toda gente de barrio, éramos todo gente conocida, éramos los mismos todos, ¿no? Cada uno con sus problemas, cada uno más listo que el otro, pero éramos todos gente del mismo extracto social, básicamente, ¿no? Hoy en día la gente que puebla las cárceles, primero que las cárceles están, lo que ha dicho antes, han aprendido muchísimo, y las cárceles están muy compartimentadas, tienes 18 módulos, es decir, que controlan totalmente a la gente, meten a gente en grupos diferentes, y la forma de manipular a una persona es muy sencilla, simplemente quitarle de un entorno donde está con unos amigos, con la gente del barrio, y llevarle a un módulo de dominicanos, un módulo de árabes, un módulo de... otro tipo de gente que es que, ya digo, antes el enemigo nuestro era el carcelero, era no había más, nosotros éramos solidarios, sí, hoy en día no, hoy en día le comentaba que a mí hace unos pocos años, después de llevar toda la puta vida en la cárcel y de eso, de que la gente te conoce, la gente te respeta y tal, pues de repente me cogieron, zum, me llevaron a Mansilla las Mulas y me metieron en un módulo con un montón de moritos, pues estos que están todo el día con el pegamento, que esos no entienden nada, no saben quién eras tú, ni por lo que luchas, ni la única gente, lo único que entendían era eso, el temor, no respetar, sino el temor, ¿no? Y me tuve que empezar a matar con ellos como cuando era un chaval, iba a hacerme el cuchillo más grande que ellos y ser más loco que ellos. Hoy en día pasa eso, te llevan a un aislamiento, y un aislamiento de una cárcel de hoy en día de estas gigantes, no es un aislamiento, son varios aislamientos dentro del mismo, ¿no? Porque tiene varias galerías incomunicadas entre sí, y claro, tú llegas a un aislamiento, antes llegabas y lo que decía, teníamos unas listas, sabíamos quién era la gente, ¿no? Y si no lo sabías, lo habías oído, y si no, claro, lo mismo. Venía uno de un motín, de una historia, que en pelotas... Había algo lindo y bonito, sí. Déjame que te interrumpa un poco, había algo lindo y bonito. Dale, pásale en la siempre que nos encontrábamos de conducción, normalmente coincidíamos en Carabanchel, sí, que era el tránsito para todos los juicios que íbamos, nos encontrábamos en Carabanchel, sí, luego en Alcalameco nos veíamos y compartíamos todo. Claro. Necesitas ropa, dinero, no tabaco, compartíamos una sierra, una hoja de sierra, una hoja de estilete, llave de grilletes, compartíamos todo, era increíble, nos queríamos, había cariño, había afecto, éramos amigos, o sea, nuestro enemigo era, como dice Juanjo, era el carcelero que nos estaba oprimiendo, pero entre nosotros había algo lindo y bonito, que era el cariño y el afecto y el preocuparnos, que nos escribíamos entre nosotros de dirección a... No, ¿cómo era? De prisión a prisión para la dirección, porque era sin sello las cartas, entonces para vacilar, de prisión a prisión para la dirección. Eran sin sello y nos escribíamos, estábamos en contacto, nos mandábamos notas, o sea, había algo lindo y bonito. Que se rompió, que se lo rompieron, claro, pero sí que, es sí que lo hubo. Ya no, ellos aprendieron de lo que pasa actualmente. Es eso. Tú llegas ahora mismo a un aislamiento de estos y te meten en un módulo donde tienen a lo mejor a dos tíos de Al-Qaeda. Y claro, tú te lo flipas porque sales al patio y eres su enemigo. O sea, es que te miran como si fueras un puto perro, ¿no? Y dices, me cago en la madre que te parió, tío. Si eres un preso igual que yo. Pero tú eres su enemigo. Tienen otra... hay una pluralidad cultural, igual que aquí en el exterior. Lo que pasa es que aquí, digamos que te puedes extraer un poco de eso. Tú vives en tu barrio, los dominicanos viven en otro sitio, los otros en otro, y procuras. No te enfrentas a ellos como esquivándoles, vas por otro lado y fuera. Pero allí eso no lo puedes hacer hoy en día. Entonces hoy en día la gente está está como antiguamente la gente de los patios, ¿no? Luchando por eso, por el poder de, por el control de la droga, por el control de la mierda allí dentro. Y nosotros no luchamos por eso, nosotros éramos gente diferente. Nosotros luchamos por el derecho a vivir, a existir y hacerlo a seguir desarrollándonos como compañero personas. Compañero que no conocíamos y le decíamos, ¿qué necesitas? ¿Tienes ropa? ¿Necesitas para llamar por teléfono? ¿Necesitas dinero para tabaco? Y hoy en día está el racismo, está... Sin conocerlo, ¿no? Sin hay muchísimas otras cuestiones que no tienen nada que ver con la lucha en la cárcel. Por la de todas formas, yo creo que se parece bastante, a pesar de todo. Hay diferencias, evidentemente, ¿no? En la forma en que vivimos hoy en día, las cárceles, el trabajo, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero la represión básicamente es la misma. Y a mí me pero trae ahora. Tienen más. Armas. Sí, no. Perdón. Me falta un matiz necesario, más ¿no? Han aprendido. Claro, y entonces la represión es mucho más selectiva, mucho más eficaz, claro. Totalmente aislada de lo que ocurre en las cárceles del resto de la sociedad. No es casualidad que las cárceles estén construidas en páramos. Antes las cárceles estaban dentro de las ciudades. Claro. O sea, hay un cerebro científico fascista directamente de administrar de una forma muy eficaz la represión. Y que el pueblo no se entere de lo que pasa en las cárceles. Nosotros nos alarmábamos entonces con los primeros suicidios y muertes que empezaban a haber en las cárceles. Desde entonces, desde los años 70 finales hasta ahora, han muerto cientos o miles de presos y no pasa nada. Inducidos, la gran mayoría de ellos, al suicidio. Los suicidios, la gran mayoría, un 90%, por inducción de los carceleros. Luego, enfermos han dejado morir y siguen dejando morir. No les aplican el artículo 60. Hoy es el 192, Juan Carlos. Sí, 92, 95, bueno, como la quieran, hoy, como quieran, nada más. Pero, bueno, que te tienen que encarcelar por incurable. Tú tienes una enfermedad incurable, colega, y no te encarcelan, te dejan morir. O sea, te dejan morir. No, y luego, perdona, un símil que a mí me recuerda que la psicología en las cárceles, en el fondo, no ha cambiado tanto, es en el libro de Tarrío. Cuando habla de las rencillas y las peleas y los abusos que hay en las cárceles, sí. Eran los mismos, son los mismos, o al menos los que narra él, que pasaba cuando entonces nosotros, cuando los jóvenes, había pues los del Barça, los del Madrid, los gallegos, los que tienen el costo, los otros, sí, tal, ¿no? Eran bandas. Y reproducíamos a última hora lo que decía un fiscal de Burgos de la dictadura. Decía, las cárceles tienen que ser lugares donde los presos se enfrenten y se maten entre sí. Pero ahora administrados de una forma muy inteligente por el Estado. O sea, es administrando ahora el premio y el castigo de una forma muy eficaz para romper la solidaridad y para que aceptemos sumisamente tanto los de adentro como los de fuera de la cárcel, ¿no? A mí me dejó de gustar el fútbol precisamente enfrentamiento catalanes madrileños. En Puerto Santa María, en el año 89, hubo un Milán-Real Madrid que ganó el Milán 5-0 al Real Madrid. Y por las ventanas hubo insultos de los catalanes a los madrileños. Yo salí al patio con dos cuchillos y a Juan Redondo... Sí, el Víctor Malo. Fernández, no, Redondo López, catalán... Cogí con dos cuchillos y le dije, ven, tira para la ducha, dímelo en la cara. Y me di cuenta de lo que estaba haciendo y dije, pero si es mi compañero por el fútbol. Y tiré dos cuchillos y le dije, mira, compi, no vuelvas a faltarme al respeto a través de una ventana, yo no te lo voy a faltar. Dame un abrazo y le den por culo al fútbol. A mí no me gusta el fútbol, me suda la polla, sinceramente, desde el año 69. Un 5-0 del Milán al Real Madrid. ¿Qué quiere decir Antonio? A ver, Antonio, ¿qué quiere decir Antonio? A mí me ocurrió como a ti porque hubo otra muy similar. Y fue bastante llamativa. Fue cuando la muerte del Capelo. Sí. Ahí me pilló a mí también. No, en Carabanchel. Por un partido de fútbol. Fue por un partido de fútbol. Estábamos jugando al fútbol y entonces yo le entré a un sudamericano. Le quité la pelota un poquito duro, pero limpio, como se considera. Y vino corriendo detrás de mí para pegarme. Fue a pegar. Con el cuchillo para cintura, ¿no? Claro. Indudablemente. Y ahí ya se lió. Ahí ya se lió. Y me pasó como a ti. Y prácticamente dejé de jugar al fútbol. No. No, ya lo dejé. Me gusta verlo, pero bueno, ya la competitividad esa, ¿no? Porque hubo muerte por medio y mucha guerra. Es que sabes que después de la muerte de Capelo hubo ya muchas muertes en esa guerra. Sí, luego lo dañaba otra, ¿no? Claro, fue la lucha que tuvimos entre los españoles contra los sudamericanos. Hubo muchas muertes ese día y entonces ya dijo Carabanchel. En la séptima, en el 78. En mayo del 78. Sí. O sea que tenemos algo en común porque no nos gusta el fútbol. Sí, El Agu fue uno de los compañeros de Cartagena cuando empezamos a organizarnos con la Copper en la prehistoria. Que se presente el Agu, ¿no? Que se presente Agu, ¿eh? Aquí han estado hablando cada uno de su experiencia, de su balance, tú llegas al final, es una putada. Es una putada, pero bueno. Pero aquí tienes el este y tienes que... ¡Llega! ¡Su putada! Bueno, me habéis cogido un poquito descuidado, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, ya me he presentado antes, soy Agustín. Eso coge bien. Coge bien, sí. Y bueno, pues hace ya muchos años hicimos una lucha contra el franquismo. Y aquí estamos todavía sobreviviendo un poco en la lucha por los derechos humanos, por los derechos sociales. Y bueno, estoy un poquito descuidado porque vengo ahora mismo de viaje y todo esto. Y bueno, que muchas gracias a la mesa por invitarme y sobre todo para los antiguos compañeros de la COPEL que están aquí en la lucha. Muchas gracias a ti por venir. Sí. ¿Eso de quién es? Eso, si quieres seguir hablando. Fernando. Pero vamos, ahora tienes que hacer un discurso, tío. Un discurso sobre la COPEL. Bueno, cuando vaya saliendo, ¿no? Como la COPEL, si te apetece, pasas el micrófono. Ya está. No lo pongas el marrón. No lo pongas el marrón. Lo que digo, yo no sé de qué amistad de las cámaras, pero a mí lo que me ha preocupado siempre, o yo creo que a muchos de nosotros, a todos, es las torturas. Sí. Entonces, el tema de las torturas siempre nos toca a los mismos, a los más débiles sociales, a los más pobres, ¿no? A los pobres. Y yo creo que si los jueces y los diputados sufrieran violencia física, seguro que se acaban las torturas. Pero eso nunca les porque ellos, ya, porque ellos son los jefes de las torturas, porque tienen los medios para evitarlo y no lo hacen, ¿no? Entonces, yo no sé si este es el tema que estamos hablando, pero desde luego que podemos introducirlo un poco, ¿no? Sí, ese tema, claro. Porque son los que hacen, porque son los que no lo impiden que torturen a la gente, ¿no? Siempre lo mismo. No te dejan ser tú mismo, o sea, vale. Tienes que hacer lo que ellos te digan, ¿no? Si no, eres enemigo, ¿no? Claro. ¿Se ha quedado paralizado esto? No, se engancha. Engancha. Se hay que hablar. Daniel, hablamos. Estamos. Hablamos. Es mi padre. Mi segundo padre. Podía serlo. No, por favor, mi hermano pequeño. No, bueno. Nada, seguimos en la lucha. Seguimos, ¿no? En la lucha. En la lucha, fuera, en la lucha. Nos queremos. Nos duchamos nos de vez en cuando. Nos seguimos queriendo de vez en cuando. Nos duchamos, de verdad. Lo que sí está claro es que vivimos tiempos que yo creo que hay que comprometerse, cada uno, con lo que considere y demás. Porque, eso, hay 70.000 presos, hay miles de presos muertos y la que se avecina. Pero ¿no? 70.000, fíjate, 11.000 en el año 78, 18.000 en el año 84 y 70.000 en el año 2013, colega. Pero esto que es, y van a privatizar las cárceles ya, van a meter guardias de seguridad ya, o sea, lo tienen previsto. Cualquier loco va a ser el director de una cárcel. Y van a hacer como en América y van a decir, yo no voy a rehabilitar, cuanto antes se muera el preso, que lo que me dure, me dura, y me llevo la tela. Es lo que van a hacer. De todas formas, si sigue si siguen apretando, como está apretando el Estado, en todo, en el paro, en la vivienda, en la precariedad de nuestras vidas, pues digo yo que tiene que llegar un momento que haya una explosión social, si es posible con cabeza, ¿no? Y entonces, seguramente, a la gente que esté en las cárceles, conforme vaya viendo si se da esta posibilidad, ojalá, ¿no? Seguramente, la gente que esté ahí con ganas de organizarse, de luchar y de mandarles de una puta vez a la mierda, seguramente les dará mucha energía para, bueno, la etapa que les toque vivir, ¿no? Pero yo creo que vivimos en una en un impasse, un paréntesis, ¿no? En que se tiene, lo que está sucediendo tiene que resolverse de una forma. Y tal como va el panorama, yo creo que nada más se puede resolver de una. O aceptamos, tragamos, la gente que está dentro y los que estamos fuera, o esto tiene que cambiar, ¿no? Tiene que haber un cambio de verdad y ojalá se dé, y las es la única posibilidad que yo veo de que las cárceles desaparezcan. Si no, las cárceles formarán parte de otro Estado, más o menos demócrata, más o menos con libertades y demás, pero siempre administrando las formas de control y represión para las clases sociales, ¿no? Que son los parásitos los que sí, pero viven a costa nuestra. Hablamos de cárceles, pero las cárceles de menores, de niños, existen. Los CIEs son macrocomisarías. Los abusos que se pueden cometer en los CIEs tienen que ser tremendos. ¿Os imagináis? Y a los niños, como decía, las cárceles tienen eso que llaman reformatorios. Reformatorios no, les dan unas palizas, les hacen que les automedican, o sea, le meten medicación psiquiátrica, le meten benzodiazepinas, le meten de todo a los niños, les esposan, les quitan la ropa, les duchan con agua fría, les hacen perrerías. O sea, que son cárceles, no son reformatorios, no creáis nada. Y eso ya está privatizado, o sea, lo llevan a empresas privadas. Y han matado un montón de niños, lo que pasa es que hay un hermetismo de la hostia. Igual que hay que los módulos de mujeres. Las chicas estas lo están escandalizando mucho, no sé cómo se llama, no sé. Fernando, ¿cómo se llama la chica esta? Sí, Carol, ¿no? No, una chica gallega. Sí, pero yo creo que no es tan exagerado, ¿no? Porque 30 de azúcar es imposible, ¿no? 30 de azúcar te ponen un pico de azúcar y te sacan al hospital. O sea, yo creo que son noticias, medias noticias, yo no sé, porque no está saliendo bien esa información y capaz que se le haga daño, y que mediáticamente se le puede hacer daño a esa chica, porque entra para un año, creo, y lleva 5. Tiene problemas psiquiátricos, creo, no lo sé. Pero eso se debe resolver, pues creo yo, con un abogado y comunicando con ella y no sé. Bueno, eso es otro tema, medio de tema. Los CIE son macrocomisarías en las cuales yo me imagino cómo tienen a los inmigrantes. Las torturas que les tienen que hacer, cómo les tienen. Imaginaos una comisaría, no 3 días ni 7 días torturándote, que te tengan meses y meses, colega. Eso tiene que ser terrible, los CIE, ¿eh? ¿Habéis pensado alguna vez? Sinceramente, ¿habéis puesto la mente en decir, a ver, cómo es esto, colega? Pero tiene que ser terrible, ¿no? Tiene que ser realmente terrible. Tiene que ser realmente terrible los abusos que tienen que cometer, por favor. Pero abusos constantes, tiene que ser terrible, terrible, terrible. Mucho más que la cárcel. Claro, pues por eso tiene que ser terrible. Pero realmente, madre mía, se están matando y no nos estamos ni enterando. Yo de todas formas pienso que la lucha contra la cárcel tiene que ir, en mi opinión, ¿no?, para ser un poco más eficaz, tiene que ir a más. No me refiero solo en cuanto a acción y militancia y denuncia. Yo creo que tienen que trascender a otros sectores sociales, barrios, familias, la gente que está involucrada, que tiene a sus familiares, que tiene a sus compañeros, lo que sea, ¿no? Es importante de alguna forma, ¿cómo influye a los familiares cuando le meten a uno preso, lo que sufre la familia, cuando te llevan de conducción, cuando no te dejan comunicar, va la familia a comunicar? No, pues nos lo hemos llevado de conducción a tal cárcel, y la familia tiene que tener pelas para viajar. ¿Sabéis lo que supone mantener a un preso? Tenerle más o menos, no os imagináis. Y antes había medios de transporte, porque las cárceles estaban a tomar por culo, estaban bastante reducidos los medios que había, pues los han reducido más. O sea, para ir a la cárcel no hay autobuses, colegas, tienes que andar 2 kilómetros en Navalcarnero, ¿no? En un juez, creo, ¿no? 2 kilómetros. Tienes que subir 2 kilómetros, que se murió una mujer, creo, y solo un niño, de insolación, una mujer, no, una mujer mayor, una mujer mayor. Pero tú mira lo que pasa también aquí fuera. El problema, ¿cómo se crea eso? Pero te desvincula mucho más, te desarraigan absolutamente. Sí, sí, sí, sí. Absolutamente. Se dice la ley esta, dice que tú tienes derecho a cumplir en la cárcel más cercana a tu lugar de residencia. Todo eso está también metido dentro de la familia, ¿no? Claro, pues, claro, no, y va a tu familia a comunicar y te la desnudan. A mi madre me han puesto en pelotas en una comunicación vis a vis. ¿Cómo se crea la unión entre la familia? Sobre eso hay ejemplos, porque por ejemplo en el caso de la COPEL, la FAPE, la Asociación de Familiares y Médicos de Presos y Expresos, que tuvo un papel determinante, que fue como si dijéramos la madre de la COPEL, la matriz, sí, o sea, desde que existiera la COPEL, se fue la FAPE. La FAPE, ¿no? Sí, yo le digo algo. De julio del 76, ¿no? En el 31. A raíz de la amnistía que no alcanzó a los presos sociales, hubo un motín en Carabanchel. Hubo un plante de la huelga de talleres en la Quinta. Cuando desde la Quinta los antidisturbios lo metieron para las celdas a hostias, los de la séptima subieron al tejado. Pero los familiares que estaban esperando para comunicar, estuvieron allí un buen rato, se llevaron algunas hostias porque vinieron los antidisturbios, no sé qué, luego se fueron a encerrarse en una iglesia, de allí les echaron los antidisturbios, se fueron a encerrarse por el API, por el primero. Y unos días después se fueron a otra, Moratalá, ¿no? Y ahí estuvieron 200 personas un mes entero encerrados, y de allí surgió la FAPE, porque también acudieron los abogados jóvenes, que también tuvieron un papel muy importante en la gestación de la COPE. Pero es fundamental involucrar a sectores sociales diferentes que pueden ser determinantes, ¿no? Para crear apoyo y... Pero yo quiero seguir con esto de los familiares. Eso es un ejemplo, vamos, pero cantidad de claro, ejemplar, digamos, porque hubo ahí, la FAPE continuó, se intentó legalizar porque era la época que habían creado ahí asociaciones y nunca los legalizaron, nunca, pero se mantuvieron en la brecha durante varios años, la última lucha de este ciclo, por así decirlo, que fue la denuncia de las torturas de Herrera de la Mancha, también intervino la gente de AFAPE, los abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo son las gestoras pro amnistía en Euskal Herria, que son eso, organizaciones de familiares y amigos. Al principio eran totalmente horizontales, no tenían ninguna jerarquía de la organización, ni ninguna directriz, ni nada. Y constituyeron durante cantidad de tiempo una parte importante de la base social de la izquierda abertzale. Pero eso era un movimiento que lo que hacían era fletar autobuses, juntar pelas, hacer propaganda, etcétera, etcétera, y bueno, y ha durado hasta hoy, que todavía existe algo parecido, pero eso eran organizaciones, y hoy en día, pues existe, por ejemplo, la que se ha creado recientemente en Galicia, que es una asociación, a ver, como de solidaridad... De madres. Está la pastora y hay madres y tal, pero que están muy, muy activos en este momento. Luego, aquí en Madrid hay una que se llama FAPREMA, etcétera, ¿no? Sí, en Aragón también, ¿no? Bueno, es verdad que durante mucho tiempo solo se ha visto eso porque Euskal Herria es la tierra de la solidaridad, aunque haya... Nosotros no hemos conocido eso, yo y García eso no lo hemos conocido, porque... pero sí que tenemos apoyo de Euskal Herria, tenemos apoyo de los etarras. Asociación que aprendió mucho de nosotros, ¿no? Que al principio eran unos amigos de gente que estaba presa, y aprendió de nosotros a eso. Cuando nosotros fuimos los primeros que empezamos a elaborar esos primeros libritos de recursos y tal, ¿no? Y ellos cogieron el testigo y empezaron a meter abogados voluntarios, empezaron a hacer eso, apoyo y tal. Pero lo que pasa es que básicamente el apoyo que ellos tenían era porque había una dispersión de presos vascos, ¿no? Entonces ellos empezaron a mover y a involucrarse también en el apoyo a los presos sociales, ¿no? De la época. Pero cuando hicieron los FIES, yo te digo, lo que pasó con Salaqueta fue que fueron a vernos allí a Dueso y les quedaron en pelotas un par de veces a los abogados. Y lo que nos dijeron, la última que yo hablé con una abogada de Salaqueta, allí en el Dueso, es lo siguiente. El gobierno nos ha dicho que nos va a quitar la subvención que tenemos. Y la subvención que nos dan a nosotros es con la que ayudamos a los presos de Euskal Herria. Les conseguimos, por las ayudas de estas, por estar enfermos, les conseguimos solucionar las movidas del paro y todo eso. Si seguimos ayudándoos a vosotros, eso lo vamos a perder. Y nos dejaron tirados. Sí. Nos dejaron tirados. O sea, no estoy hablando de era la gente que nosotros creamos, que nunca estuvo localizada, y la luego también estuvimos en contacto con AFAP. AFAP eran los la asociación de familiares de era de Grapo. Sí, pero también estaba pero era lo mismo, porque para mí los presos políticos eran compañeros igual que la gente de Grapo. Habláis de cosas diferentes. Y esta gente también nos ayudó a nosotros, y ¿sabes lo que empezaron a hacer? Cuando tú les mandabas una carta, yo les mandé, por ejemplo, a la gente de Burgos, les mandabas una carta, y ¿sabes quién llevaba el correo mío a la asociación? La policía. Le decía, toma, tenéis una carta. Yo no sé, pero los presos vascos nos han ayudado bastante, porque los estatutos de APRE fueron sacados a la calle por un preso de APRE y fueron fotocopiados, o sea, por un preso de ETA, y se lo di yo, los mandó al País Vasco, hizo un montón de fotocopias y se enviaron. O sea, que también nos ayudaron bastante en algunos aspectos. Sí, lo que yo quiero decir es que la represión contra nosotros era directa, nosotros la podíamos soportar, porque ya te digo, nosotros luchamos, no teníamos otra cosa que hacer que luchar y no teníamos nada que perder. Pero esto es lo que aprendieron, fue a eso, a ir a por las familias. Y es lo que empezaron a hacer, ir a por los familiares y la gente se caga. Eso también lo aprendieron a base... La gente se caga. Hay un trasvase, digamos, de lo que aprende el Estado, sí. O sea, por ejemplo, Herrera de la Mancha, que la estrenaron los presos sociales, que fue un instrumento para la represión de la lucha de Koppel, bueno, de la lucha de los presos de aquella época. O sea, cuando eso se hizo público y demás, digamos que sacaron de ahí a los presos sociales, pero inmediatamente llegaron los grapos. Luego llegaron los etarras, ¿no? Sí. El FIES. Yo paso al FIES directamente, porque si no, hablo demasiado. El FIES empezaron, es un producto de la dispersión de los presos de ETA. Pero inmediatamente se os aplicó a vosotros. Bueno, se nos aplicó primero a nosotros y luego ya se hicieron el 1, el 2, el 3. Primero fue el FIES, el que hizo Asunción para nosotros. No tenía nombre de FIES. Lo que pasó con la dispersión es que los presos etarras estaban en dos prisiones, en tres, y todos los directores ya sabían qué hacer y tenían los expedientes y tenían todo. Cuando lo dispersaron necesitaban unos protocolos para decirle a los directores lo que tenían que hacer y un fichero central donde costaran los datos. Eso, aunque no se llame FIES, es el FIES. La actuación generalizada. La fue el día 11, cuando le corta la cabeza de Julio Aranguita. Y FIES consta de antes de que le corta la cabeza el Julio Aranguita, consta el FIES. Fue el 11 de agosto, la circular creo que es del 9. No estoy muy seguro, pero sé que unos días antes ya existía FIES. Ya lo tenían preparado para los etarras, para quien fuera, pero ya lo tenían. Y lo de joder a los familiares también es algo que les han estado haciendo. A los familiares de presos de ETA y de Grapo desde siempre. Entonces, la circunstancia es que todas las leyes que han sacado para Grapo, para ETA y demás, es que siempre no aplicaban a los comunes. O sea, pillábamos igual que ellos, ni más ni menos. Por eso yo siempre consideraba que eran presos igual que nosotros. La ley antiterrorista de. Hacían leyes nuevas de represión y obviamente pues a la gente que destacaba de los comunes pues se les aplicaba. Esas son las excepciones, ¿no? O sea, las leyes de excepción, la gente se cree que no van con ellos, pero van con todos. O sea, las excepciones se convierten en este tiempo. Lo que no va, siempre ha sido así. Lo que no iba con los comunes nunca ha sido los beneficios. Los beneficios quitando, sí, bueno, sí, beneficios sí, no vamos a ser muy hipócritas, los permisos y todas esas cosas eran beneficios nuestros, no de ellos. Los beneficios se los dan a quien tiene fuerza para imponerlos, o siempre que les convenga a ellos, porque los permisos no son más que una estrategia para tener a los presos sumisos. Una estrategia de bifurcación, ¿eh? Hay diferentes encrucijadas, y entonces la primera te vas para CIES, la segunda te vas para segundo grado, la tercera pillas permiso, la cuarta te vas para tercer grado, en la quinta y así. Que eso es un sistema como todo cualquiera, no es nadie, porque con eso tienen a la gente bien. Yo pienso que la ruptura de toda la lucha, tanto de Copper como de APE y demás. Empezó a decaer cuando el Estado dominó a los servicios de información, es decir, a los periódicos, televisiones y demás. Ahí llegaron a un pacto a través, es lo que el análisis que yo les saco, ¿no? A través de cuando empezaron a poner a los representantes que iban a hablar, tanto de los partidos como de los sindicatos como demás. Ya iban con toda, digamos, con todo lo que tenían que decir, ya iba prescrito, ya iba modificado y concretado. Esto lo puedes preguntar, esto no lo puedes preguntar. A partir de ahí hubo un dominio social a través de los medios, y a partir de ahí vino, digamos, la decadencia y la ruptura de nuestra lucha, ¿no? De la lucha en general, tanto la nuestra como la de los que venían detrás de nosotros y demás, ¿no? Y intentaron también cantar. A partir de ahí cortaron. Cortaron información. La información, sin duda, es la base de todo movimiento. Eso fue con la llegada de García Valdés, que tenía muy buena prensa, que sacó la ley de la caja de y que, digamos... Sí, más o menos, yo lo considero un poquito más adelante. A la que él manejó de puta madre, consiguieron deslegitimar a nivel público y hoy en día, la lucha de Copper. Déjame terminar. Y hoy en día eso se da, pero multiplicado por 10. Sí. Es decir, la información que recibís todos, o que recibimos todos, está manipulada, está descontrolada. En internet un poquito más de libertad, puedes acceder a otro tipo de información, pero siempre con la duda de si será verdad o será mentira, o este exagera o el otro no exagera. Pero la información aquí en nuestro país está totalmente controlada. ¿Controlada por qué? Por eso, por la conformidad, por el estar, por el no perder los pocos privilegios que tiene cada uno individualmente, ¿no? Y a partir de ahí es donde se nos aplasta. Y no podemos contar con la información. Un poquito el histórico que ha dicho Fernando antes del 31 de julio del 76. Porque creo que es importante ver por qué viene eso, ¿no? Cuando muere el mayor asesino español del pasado siglo, el 22 de diciembre del 75, le hereda el jefe Borbón, que le designa a él, y entonces este tipo da un discurso bastante interesante, ¿no? Muy democrático, que llenó de ilusiones a todos los presos sociales, que nadie sería excluido, que es la libertad democrática y todo esto, ¿no? Y en las cárceles se creó una expectativa tremenda, y además que todos queríamos a ese tipo que había llegado con esas palabras tan bonitas, ¿no? Y cuando el día 30 de julio del 76 da la amnistía para una parte de las víctimas del franquismo, y deja excluido a los más pobres, pues nos dimos la vuelta. La gente pensó que era un cínico, ¿no? Que nos había engañado a las víctimas del franquismo, que yo creo que las víctimas más importantes del franquismo son las más débiles, ¿no? No son los que tienen poder, también lo son, porque han luchado por la libertad y los derechos democráticos, pero los otros, los que no habían tenido posibilidad ni siquiera para sobrevivir dignamente, y encima lo metían en la cárcel y los torturaban, pues yo creo que eran más víctimas todavía que los que estaban organizados. Y entonces eso da origen a que en la quinta galería de Carabanchel había unos 400, 500 presos que eran los buenísimos, los trabajadores de talleres, los que llenaban de los bolsillos de los directores generales y de los ministros. Y eran semiesclavos, estábamos allí, y se nos ocurre pues convocar una asamblea, una huelga de talleres con unas costadillas, pacífico, entran los antidisturbios, los presos, ya digo, que eran los más buenos de toda la cárcel, porque eran los que trabajaban casi gratis, sin seguridad social y sin nada, ¿no? Y llegan los antidisturbios y es cuando se ponen las primeras torturas colectivas que tenemos con conocimiento en aquella época. Y todo ese ruido que hacen con la violencia se traslada a toda la prisión de Carabanchel. Y la séptima galería revienta. Rompen el tejado, se suben arriba con pancartas y ahí se inicia ya un movimiento de protesta que se va a extender por todo el país. Y va a ser lo que se llama la revolución en las cárceles, ¿no? Donde se van a asaltar continuamente las prisiones, a quemar y a destrozarlas, porque no había otro medio de expresión, de comunicación, de los problemas que existían, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que la corrupción hay otra mucha, pero en aquel tiempo era muchísima más, ¿no? Vivían para mantener el sistema, tenían que tener siempre gente, siempre la gente más débil y más pobre del pueblo, ¿no? Y esta gente, bueno, pues los jueces eran terroristas, como los policías terroristas, porque un sistema terrorista, ¿no? Y había muchísima gente inocente en prisión que falsificaban causas penales para tenerlos allí, porque no justificaban la cadena de represión y todo esto, ¿no? Entonces, en aquella época, la gente tomó enseguida conciencia, porque había pocas drogas y todo eso, y entonces era más fácil saber la situación personal de cada uno y de todo el colectivo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se origina el estallido. Empieza el 31 de julio del 1976 en la Quinta Galería, cuando los buenos son torturados y el resto de la prisión, que se da cuenta de que esto, los buenos han iniciado una lucha y ya se agregan, y de ahí empieza todo el problema en contra del cívico jefe del Estado, que todavía permanece, ¿no? Bueno, pues un poco así para ver el principio, el origen de COPEL, ¿no? De todas formas, yo creo que había legitimidad también histórica, política, social, judicial, de todo tipo. O sea, unas leyes que castigaban con tanta dureza los delitos cometidos por presos sociales, ¿no? Eran unas leyes fascistas, ¿no? Y si había un cambio de verdad democrático, tenía que haber un cambio de leyes y sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora estamos en una dinámica de reivindicar el derecho a que nos indemnicen o a que nos reconozcan, Manolo, Agus y yo, como víctimas de la dictadura. Bueno, todavía queremos tocar un poco los huevos, pero sobre todo porque nos asiste el derecho, un derecho histórico, un derecho jurídico, etcétera. Han indemnizado a los presos gays y lesbianas. Pero con respecto a la ley de Vagos y Baleares, sí, esa estás diciendo. Sí, sí, claro. No, es que la ley de Vagos y Baleares y luego su sucesora, la ley de la peligrosidad social, que se aprobó en 1970, son leyes de exclusión y de castigo a sectores sociales determinados. A Manolo se la aplicaron con 16 años, a mí con 17, y a Agus, bueno, un poco mayor quizás, ¿no? Da lo mismo, porque esa ley es que te meten en la cárcel sin ser justificado, ¿no? Había varias formas. Una, el arresto gubernativo, que era el gobernador civil, decía, bueno, pues te meto 15 o 30 días en la cárcel, porque no era una cárcel cerrada con barrotes, con garitas, lo que es cárcel dura, ¿no? Y luego la ley de vagos y maleantes, que la aplicaban a los gays y a los no gays, a cualquiera que fuese, que tuviese las condiciones de pobreza, de social. O no tener callos en las manos, ¿no? No tener callos, prácticamente. Lo mismo. Prácticamente. Entonces, los encarcelamientos sin causa penal no están justificados de ninguna manera, porque es como decir, bueno, dos penalidades. Una por si, porque has cometido algo, un delito, dicen ellos, para lo mejor tampoco era verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra de propina, otra cárcel de propina, por ley de vagos maleantes. Y como quedaba y era así, que no se podía discutir, porque en aquel tiempo no se discutía nada, absolutamente nada, y el que discutía iba a la cárcel a discutir. ¿Y qué suponía la ley de vagos y maleantes? ¿Aquí sí, siempre te revisaban o cómo iba? Bueno, la ley de vagos y maleantes significaba que te metían en una cárcel sin causa física penal, ni homicidio, ni robo, ni violencia, ni ningún tipo, ¿no? y te trabajaba gratis para el Estado, pero como en aquel tiempo no había auditorías, porque las auditorías de los amigos eran las astillas, se trabajaba gratis. Claro, sí, se trabajaba gratis, sí, o casi gratis, ¿no? Sí. Te robaban el jornal y te robaban la seguridad social. Pero como no había auditorías en la dictadura, pues ellos se llevaban llevan los bolsillos del dinero que es de los trabajadores presos, ¿no? Claro, que hijo de puta, claro que sí. Perra, qué chivato, qué malo, qué perro, qué malo, los perros no, los perros. De todas formas, es difícil ganarles porque ellos, el Parlamento actual ha hecho una ley discriminatoria diciendo, bueno, pues la ley de vagos y maleantes, a los gays, como dan muchos votos, vale, es que no, son muchos colectivos de gays y lesbianas, que ahí me parece muy bien que se repare, pero es que se está discriminando a los heterosexuales, porque también fueron condenados por esa misma ley, con esas mismas normas, encarcelados sin causa penal, y torturados y esclavizados. Exactamente igual. Entonces, hay una discriminación. Inconstitucional. Lo que pasa es que como ellos tienen el control, tienen el poder, son los parlamentarios, son los jefes de los torturadores, hacen lo que les da la gana y hasta que no haya un movimiento social. Pero eso está pendiente de la red. Claro, cuando nos ponemos de acuerdo y cuando está por ellos. No, se refería a lo de la muerte. No, a la ley de la muerte. Vale. Sí, lo tenemos recurrido. Lo tenemos recurrido a la administración, pero la administración lo está ralentizando, lo está dilatando muchísimo de forma de que nos aburramos o los archivos, lo que sea, por no dejar que lleguemos a los jueces con el tema cuando pase de ellos. Pero no acaban de resolver, pero todo está ya recurrido y estamos en ellos, sí. Pero no resuelven, ahí están apalancados como el Supremo. Esperemos que lo ganemos antes de quedarnos calvos. Sí, por supuesto, como que no, vamos a ganar. Sí, bueno, no somos malos, somos buenas personas. Vamos, no tenemos tampoco. Yo quería hacer una pregunta, si no me dan a más a vosotros, y trucos mágicos que enseñar. La gran mayoría era movimiento libertario, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Hasta el comienzo de los APRE, el poco apoyo que tuvimos en los celulares era gente de los comités propios del CNT y gente autónoma, de los grupos autónomos que independientemente, ¿no?, pues colaboraban y ayudaban, ¿no? Incluso, pues, en el caso de Fernando, toda mucha gente que hubo, ¿no?, y compañeros que ya han muerto, ¿no? Inclusive, pues hicieron acciones en favor de, bueno, Daniel cuando estuvo con el rollo de la GAPE, que se crearon los grupos de apoyo a COPEL armados, que les metieron presos también por la movida, un montaje que quisieron hacer también, ¿no? Pero bueno, intentaron crear eso, ¿no? Y luego aparte, los grupos autónomos libertarios, pues hubo grupos que se unieron en Barcelona y en Valencia, principalmente, ¿no? En Madrid también, que apoyaban, pues hicieron acciones como quemar archivos con expedientes penitenciarios, tirar cócteles a la movida. Sí, a reformatorios, ¿no? A reformatorios, sacan chavales, hicieron las acciones de los Valladolid, que pusieron una peña con una grúa, una de la vía del tren, ¿no?, diciendo presos a la calle, ¿no?, y comunes también, porque era la coletilla que había que poner en aquella época, ¿no? Porque la gente cuando pedía amnistía se olvidaba del resto de los presos sociales, ¿no? O sea, pedían amnistía, pero ni siquiera eran conscientes de que la mayoría de los presos nos quedábamos dentro, ¿no? Y sin embargo, el movimiento libertario, pues sí que reaccionó, ¿no?, y eran los que mayoritariamente decían, bueno, y los grupos que había en aquella época, que había, estaba muy fragmentada, los grupos de izquierda estaban fragmentadísimos. Había muchísimos grupos que no tenían representación parlamentaria, con lo cual casi que no existían, pero a nivel, como eran tantos, pues a la hora de salir a la calle, pues había un movidón en la calle de la hostia, ¿no?, de gente de extraparlamentaria, como la llamaban, ¿no? Y de esos grupos, pues también tuvimos bastante apoyo, ¿no?, de alguna. Solo, pues eso, de dejar el recuerdo ese, ¿no?, de la gente que se solidarizó y que... Nosotros en nuestra época solamente era Salaqueta y eran los presos de ETA o de Grapo, que eran compañeros, o sea... Eran compañeros que no se echaba un cable, que no se echaba. Claro, pero ya en esta época ya fue más, en ese aspecto de apoyo fue más dura, ya era más dura. Claro. Hombre, pero presos de ETA. Más difícil, pero la verdad es que se comportaron de puta madre. En cuanto a compañeros políticos de Grapo y de ETA, se comportaron genial, la verdad, pero genial. Los presos de ETA, cuando la última amnistía, pidieron dos amnistías fraccionadas, ¿no? Primero la amnistía por delitos de intencionalidad política, sin resultados, sin sangre, Y luego segunda, unos meses más tarde, por la presión social, sobre todo en Euskadi, a los presos que estaban condenados por acciones armadas, con muertes o derivados, ¿no? Cuando salieron los presos, que la gran mayoría eran de ETA político-militar, quedaban todavía los de Carrero, acciones bien hechas y eficaces, digamos, ¿no? Cuando salieron con la amnistía, yo no se me olvidará jamás, como tantas situaciones, tantas escenas que nos tocó vivir en aquellos años, nos reunimos en una celda de los presos de ETA, no sé si estabas tú. ¿En la tercera? No, en la sexta creo que era. Y entonces, bueno, ellos tenían más que nosotros, tenían más comida, estaban mejor organizados, por varias razones obvias, ¿no? Tenían alcohol, tenían sus vinitos, sus birras, tal, ¿no? Y recuerdo que nos dimos un abrazo de la hostia, yo en concreto, tengo amigos todavía de entonces, de los polimilis, muy buena gente, y nos dijeron, tranquis, que en la forma que nosotros podamos, transmitiremos vuestra situación, vuestra lucha, por lo de Euskadi o lo que sea, ¿no? Y como, digamos, ejemplo práctico, el último preso político de ETA político-militar fue un militante luego autónomo, Ondarru, que cuando, es cuestión de consultar la hemeroteca, cuando salió en libertad de Martutene, quiero recordar, le entrevistó a la prensa y le dijo, bueno, por fin sale el último preso político de la dictadura, de las cárceles. Y él dijo, de eso nada, todavía quedan cientos de presos sociales de la COPEL y yo me identifico como militante y simpatizante de la COPEL. Este luego evolucionó, derivó tal y fue militante autónomo, anarquista. En Euskadi se mató la Guardia Civil en el año 79, que lo quiero recordar, ¿no? O sea, quiero decir que en ese momento no solamente había apoyo y afinidad, sino que había sensibilidad, había cariño, había de verdad solidaridad activa, ¿no? Con gente de ETA muy determinados, ¿no? Con los Grapo, quizás, al menos lo que nosotros vivimos, fue diferente. Porque los Grapo, cuando empiezan a entrar en las cárceles, estaban en una dinámica proselitista y abiertos a que participásemos en sus asambleas. Yo recuerdo en Carabanchel en concreto participar en una y bueno, pues yo critiqué la posición del camarada Arena porque me parecía dogmática, autoritaria y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues directamente me echaron de la asamblea y ya nunca volví a participar más, ¿no? Rodaje político, tal, ¿no? Pero sin embargo, algunos compañeros, en concreto recuerdo dos sevillanos, que salieron en libertad y se sumaron a un comando de los Grapo y los mataron en un atraco en Sevilla. Hay otro compañero, que no puedo decir el nombre, que también estuvo un tiempo con los Grapo. No sé qué habrá sido de su vida. En fin, quiero decir que hubo un cambio a nivel más o menos minoritario, pero considerable, de presos sociales que trascendimos un poco, ¿no? De la puta rueda esta, ¿no? A la que nos condenan o condenan a los presos ahora, y si nos dejamos y se dejan siempre, ¿no? Es aceptar la cárcel de una forma sumisa, entrar en la dinámica premio y castigo, es legítimo también, es normal, ¿no? Un vis-a-vis, un permiso, tal, ¿no? Claro, del RE, del régimen especial al FIS, hubo un cambio tremendo, porque ya te dejaban tener la televisión, aparato de música, de todo. O sea, era una diferencia enorme, porque el RE era la celda yerma, sin nada. Dejaban un par de libros a la semana y no más. Pero cuando pasas al FIS, ya te dejan televisión, aparte, en Herrera conseguimos que nos dieran radios, pero de onda media nada más, de AM, colegas, eso es lo que nos daba. Pero estábamos más contentos que unas castañuelas cuando lo ganamos, cuando yo personalmente, modestia aparte, lo gané por el jugar de vigilancia. Me puse más contento que una castañuela, dije, me cago en Dios, es una radio de onda media, ¡cómo mola! Pero o sea, esto, nos tenían terriblemente mal. Ese tipo de mejora que se ve como éxitos, yo creo que es un engaño. Que era para que no penséis, para claro, que pensáramos sí, ¿no? En nosotros mismos, ese en será lo que somos como personas, el proyecto de futuro como personas nuestro es de los demás, ¿no? Y nos vamos a realizarlo, claro. Es así. Entonces, es igual que el que de pequeñito le llevan a una iglesia a adorar estatuas, para que no piensen más que en ídolos, claro. No por otra cosa, sí, ¿no? Sí, no piensen en que la sociedad es algo más, más que una estatua, te introducen un elemento que te perturba. Sí, una radio. Naturalmente es una novedad y con muchas ganas, pues una radio es un elemento que te perturba, te entretiene, pero te perturba la mente. Claro, claro, es un arma que utilizan en contra tuya. O sea, analizándolo, claro que es un arma que utilizan. Te pones contento y te da cuartel, pero realmente analizado. Quería hablar, no. Analizado, le doy la palabra a Fernando. Levanta la mano, coño. Le doy la palabra a Fernando, porque yo quería decir algo sobre el tema del apoyo social que tuvieron en esto, pues eso, en este pasado del que estamos hablando, que no es un pasado tan lejano, ni mucho menos, porque ha habido una continuidad total en la represión, ¿no? Claro, es que quizá, bueno, también ha habido una cierta continuidad en las luchas, ¿eh? La reacción contra la represión, pero sobre todo la represión. Entonces, es un pasado que está muy presente, ¿no? Pero yo quería hablar sobre el tema del apoyo social a las luchas anticarcelarias, ¿no? El apoyo social a las luchas anticarcelarias, la primera reivindicación de Koppel, de una manera explícita, es que se consideraran presos políticos a los presos sociales, ¿no? Y esa es la única solución que tiene la llamada cuestión criminal, que es un aspecto de la cuestión social. O sea, cualquier movimiento social que no se plantee este problema de esta manera no puede llamarse anticapitalista, ¿eh? No puede llamarse anticapitalista. Porque está claro, es decir, si aceptas el sistema penal que defiende las relaciones capitalistas de dominación, defiendes el capitalismo, aceptas el capitalismo. Entonces, el balance de esto, aunque es verdad que la Koppel tuvo un cierto apoyo durante muy poco tiempo, duró 2 años y medio, 3 años, el movimiento de lucha, el apoyo incluso por parte del movimiento libertario fue minoritario. Quien apoyó a la Koppel, más que el movimiento libertario oficial, fue, digamos, el movimiento libertario real, que no tiene nada que ver ni con la CNT, poco con los autónomos, ni poco con nada. Era el movimiento obrero asambleario, que duró unos cuantos años y se hundió muy poquito antes de que se hundiera la Koppel. O sea, la Koppel se hundió porque, o sea, el apoyo social de la Koppel terminó porque el medio social de las luchas en los barrios, donde se encontraba la gente, donde había esa fraternidad y solidaridad, de las luchas en la fábrica, de las luchas autónomas, de las luchas reales, no, no democráticas, no políticas, no estatistas, no capitalistas, no procapitalistas, no de la izquierda del capital, se hundió antes, ¿no? Se hundió antes de la otra. Y lo que pasó después es una verdadera... Hombre, hay momentos muy, muy bonitos, ¿eh? en esa, como los que han mencionado y algunos otros, como estos que se dedicaron a hacer túneles desde la calle para sacar a los presos, que consiguieron muy pocas libertades, pero fueron ellos presos, ¿no? Sí, quedaron como unos campeones derrotados, ¿eh? Derrotados, ¿no? Como también le pasó a todos estos, ¿no? Que aquí no hubo ninguna victoria, hubo victorias morales, ¿eh? Victorias de dignidad, ¿eh? Y no más. Victorias, de algún modo, pueden ser victorias estratégicas si se recoge el testigo, si se aprende de lo que pasó, si se sacan las enseñanzas que todavía cabe sacar, Pero lo que pasó, por ejemplo, en el caso del APRE, incluso lo que pasó durante la lucha contra los FIES, es una vergüenza para el llamado movimiento libertario. No nos engañemos. Sí, absolutamente. Y es un desafío, o sea, pero muy marcado, muy importante, por cuestiones teóricas y también por cuestiones prácticas. No, porque se produce una aceptación del régimen por parte de los presos y ya está. Nosotros derrotaron al apoyo. Claro, o sea, hay una aceptación de lo que es el sistema. Un apoyo tan ficticio y además tardío, porque mientras el APRE se estaba debatiendo el cobre y estaban reventando a la gente a palo, están matando a la gente y está pasando lo que estaba pasando, o sea, el personal se dejó el gueto político, no el movimiento libertario, o sea, porque no existía el movimiento libertario, la CNT entonces no existía, un cadáver, ¿no? O sea, una momia, digamos, ¿no? O sea, la reacción fue nula, porque nosotros fuimos nos sentimos traicionados por toda la gente, estamos luchando solos. Claro, absolutamente solos, y acabamos solos. Acabamos solos. O sea, estábamos solos. Es un indicador, por ejemplo, de lo que valen las luchas del 15M, estas luchas contra los recortes y tal y cual, un indicador importantísimo es que no dicen apenas nada, se dicen en las asambleas, pero de las cárceles, indicación de ese movimiento, no hay ninguna reivindicación que se refiera al sistema penal. 15M. Cuando ellos lo están sufriendo, es decir, que la policía pueda actuar impunemente como lo hace, forma parte del sistema penal, igual que forma parte las torturas que sufren, que sufren los presos. Y el planteamiento que se hace de esto es meramente egocéntrico, democrático, y no hay una crítica real, teórica y en actos del sistema penal, además solidaria, porque la solidaridad, como se ha dicho aquí, la unión es la principal arma para combatir la represión. Pero a lo mejor es también una de nuestras cuestiones, ¿no? Porque no se trata de que los demás hagan, ¿no? Sin duda es una de nuestras cuestiones. No, claro, es que... Yo lo estoy planteando como que los demás hagan. Claro, si los demás tienen que... hagamos todos. Como una de nuestras cuestiones. Que hagamos todos. Yo me planteé con la historia del 15M, y lo he discutido contigo unas cuantas veces, con lo del 15M en Cataluña, que estoy viviendo en Barcelona, y... No, sí. No, no hay problema, ¿no? Dar la cara en el movimiento asambleario que ha surgido y que ha sido una historia positiva, yo la he visto muy clara, que ha sido muy positiva, pero que de alguna forma no hemos sido capaces de estar ahí de una forma más activa de cara a la información y a la sensibilización y la agitación. Yo me lo planteé dar la cara, pero bueno, por diversas razones no la di. Yo estaba currando, ahora ya estoy libre, estoy en paro, ahora ya estoy más suelto, ¿no? Entonces estaba esclavo, ¿no? Y me planteé y no me convenía. Pero yo vi que era el momento de informar, de sensibilizar, de denunciar, ¿no? Y no esperar que lo hagan ellos, ¿no? Yo no he estado esperando que haga nadie nada, sino que estaba haciendo en todo momento. Claro. No, me refiero a la proyección del discurso. Yo no espero que hagan los demás, es decir, yo respeto la autonomía de la peña, yo no tengo que ir a decirles lo que tienen que hacer. A nadie, claro. La cuestión es que cuando ellos proclaman que son rebeldes, incluso que son revolucionarios, pues yo digo, a ver si es verdad. Y les juzgo y yo digo que no. Y digo que eso es un indicador. Hay otros, ¿no? Pero es un indicador muy importante para esta cuestión es este. Y la cuestión no es juzgar a nadie. Es juzgarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos, sí. Si estamos proclamando que somos anarquistas, autónomos, revolucionarios... Seámoslo. Que luchamos por la libertad... Seámoslo, de verdad. O sea, el tema del sistema penal no es una cuestión de ser abolicionista porque mola, no. No es una cuestión de abolicionismo. O sea, es una cuestión de relaciones de poder, de relaciones de dominación. Y entonces las relaciones de dominación se tienen que disolver todas en bloque, no se puede ir por partes, tiene que haber un momento en el que los oprimidos sean más fuertes que los opresores para que termine la opresión. Pero es que el grado de opresión que estamos sufriendo, el grado mayor de opresión está en las cárceles. O sea, la primera línea de la opresión está ahí, y entonces si eso no se atiende adecuadamente, no de una manera como se está haciendo ahora, algo marginal, minoritario, por medio de eslogans y la gente que lo asume es gente que está actuando de una manera muy poco realista. O sea, entre el asistencialismo y el campañismo, el planteamiento superficiales que realmente no van a ninguna parte, no hay nada. Y la cuestión, que yo lo que quiero decir a los que estamos aquí, en la medida en que tengamos una afinidad política sobre el tema este de la anarquía o de la autonomía o yo que sé qué, que este tema es importantísimo. Es como conclusión, es un poco diferente de lo que he dicho. Está bien, eso es un análisis importante, está bien. Bueno, a lo mejor hay a lo mejor no hay sé. Que preguntar o comentar o debatir o discutir, claro, o hay que preguntar o sí, claro, que claro, contar alguna bueno, anécdota bueno, o algo, claro, yo qué sé, o algo preguntar. A mí me gustaría preguntaros a todos, porque antes Fernando lo está diciendo, creo que García también, que uno de los papeles importantes para la desmovilización de la COPE y luego también del APRE fue el ataque a las familias, pero ¿qué papel jugó la entrada masiva, por ejemplo, de la heroína en los 80 a las cárceles? Por ejemplo, la... Hombre, la heroína... La heroína... No hemos olvidado, lo queríamos olvidar. Yo viví en el 84, o sea, me colaron en el 84 y viví la heroína. Conocí lo que eran los chinos de heroína, yo no lo conocía, en Navalcarnero. Que yo decía, ¿qué hacéis? ¿Qué manda la heroína? Yo flipaba, yo decía, ¿esto qué es? Lo veía con la placa y digo, pero estáis tontos, ¿cómo lo vais a...? Factores de desmovilización de la organización de presos gigantesca, porque había cogido una militancia enorme de 10.000, yo calculo, ¿no? todas las presiones, ¿no? El factor de movilizador de aquella lucha, que creen, hay personas que creen que era una lucha revolucionaria, yo pienso que era reformista, porque todo lo que pedíamos eran reformas. Todo lo que además era una lucha por las libertades públicas, los derechos humanos, porque podía haber gente más consciente y gente menos, pero estábamos todos en bloque para unos objetivos, ¿no? Y uno de los efectos desmovilizadores fue sin duda las torturas. Se crearon los de Real de la Mancha, es solamente la punta del iceberg, porque en los grandes penales como Puerto Santa María, Burgos o Caña, la gente estaba en pelotas en la celda, lo sacaban por pasillo con fila de antidisturbios, sí. Y carceleros dando el comienzo, ¿no? Sí, entre otras mucha violencia y ensañamiento. Y aparte sin un puto papel ni un bolígrafo para poner denuncias, o sea, aquí no tiene absolutamente nada, ¿no? Ese es el factor más importante, hay varios colaterales. Uno de ellos, como se ha apuntado, es el ataque a las familias. Otro, la concesión de permisos para dividir el bloque. Claro, claro. Otro, la concesión de drogas para comer el coco con un tóxico y desmovilizar. Y sabéis, ¿no? Permisos, sí, tóxicos. Sí, varios condicionantes. O sea, se van currando. Pero lo más importante fue la violencia física que se empleó innecesariamente contra un movimiento que era reivindicativo, absolutamente reivindicativo. Porque... Y abuso total, ¿no? Porque pero, venían 12 guardias a dar una paliza. Contestando al comentario que tú haces. La heroína entra al principio de una forma residual. Yo estábamos en Carabanchel y bueno, pues todos teníamos compañeros o los primeros presos hippies que entraban con las chinas. No se hacían canutos todavía, o sea, las chinas se fumaban con pipas de plata, quemando los paquetes de Ducados, se quemaba el papel y la pipa de plata. Sí, no había canutos todavía, o sea, la prehistoria, tal, ¿no? Pero enseguida yo probé, o sea, el mejor perico que yo he probado y la mejor marihuana la probé en Carabanchel en aquellos años. La mejor marihuana. Sí, buenísima, ¿no? Lo mejor, ¿no? Yo quiero. Sí, pero bueno, hasta ahí, pues vale, ¿no? Dile punto rojo. Sí, efectivamente. El libanés aquel, o los libanés, tal, ¿no? O sea, unas drogas de la hostia que ya no hay. Ya no hay, ¿no? Porque ya se está normalizando todo y ahora las buenas drogas las tienen las élites, ¿no? Claro, pero es todo un proceso y eso se ve con la perspectiva del paso del tiempo y que te cuestionas y analizas y te das cuenta, ¿no? Que lo utiliza el poder, ¿no? Y no lo utilizó solamente en las cárceles, lo utilizó en Euskadi, lo utilizó en barrios, claramente. Es que empezamos con los vis-a-vis, con los permisos, con concesiones y vamos aceptando, ¿eh? ¿Cómo, sí, mola? Claro. ¿Cómo mola? Claro, nos están cuadriculando, no, como gilipollas. La heroína no solamente a nivel, digamos, de picaresca, de, yo que sé, quien comunicaba, ¿no? Pues... Va sin dar nombres, ¿no? Pues aquella vasca de... etcétera, tal, ¿no? Pues tenía, joder, unas drogas de la hostia, ¿no? Sí, de eso, vamos, sí. La primera comuna que... ¿te acuerdas? Que montamos ahí en la rotonda, sí. En Carabanchel. O sea, fue una experiencia que yo aluciné, dije, ole, ¿no? somos capaces de compartir todo, como los presos políticos, tal, ¿no? O sea, compartíamos nuestras miserias y lo que teníamos, ¿no? Y compartíamos la lucha, el espíritu de lucha. Todo, ¿no? Y una biblioteca colectiva, y todos los cubos que recibíamos, cada uno lo que podía, tal, ¿no? Los cubos. Y la primera diferencia que hubo fue por el hachís. Fue por el costo. Cubo con comida. Me metió cubos. Ya. Fue por el costo. Pues porque había una vasca de Koper, pues éramos gente muy diferente. Unos que más o menos teníamos claro, otros que no. Otros que, pues ellos iban por la vía de delincuente profesional, y todo muy respetable, ¿no? Si hay respeto y convivencia, por supuesto, cada uno con sus ideas, tal, ¿no? Pero claro, ya compartir la china, hostia, ¿no? Y encima que era buena. Y claro, la gente que no tenía, pues joder, ¿no? Poder fumarse una buena pipa, pues ya le pareció que el espíritu de comuna se resquebrajaba, ¿no? Y así se rompió. Pero eran muy golfos, porque tenían comunicadas una celda con la otra, con la otra, con la otra, y se pasaban por la noche de una celda a la otra, los cabrones, a fumarse los porros, ¿no es verdad esto? No solo a fumarse. ¿No pasabais de una celda a la otra con un agujero, sí, con un póster? Claro, no solo a fumarse los porros. Bueno, hacer los recuentos por lo que estaban haciendo Bultrones. Sí, también. Eran muy golfos. Eran dos compañeros corsos que habían puesto un petardo en Corfú, en el Club Mediterráneo. Turismo de élite en el planeta, y eran bajitos, tal, ¿no? Y teníamos un compañero en la cocina que nos había pasado información de que había posibilidad de tira, de fuga, para dos. Y entonces, bueno, pues más o menos los que estábamos ahí al loro, pues dijimos, bueno, pues a ver que lo aprovecha. Y los cosos dijeron, joder, nosotros somos bajitos, tal, ¿no? aprovecharon, les apoyamos para llegar a la cocina, se metieron en unos cubos donde se sacaban los restos de la comida del rancho y les llenaron hasta arriba de comida, de basura, etcétera. Y entonces el control que había era un funcionario que pinchaba los cubos, y entonces estos se habían pertrechado en condiciones, y cuando salieron, nosotros a la hora, creo recordar, dos horas, ya sabíamos que la fuga había tenido éxito, ¿no? Entonces, los butrones en las celdas nos permitió camuflarles durante, creo recordar, una semana o una cosa así. Algo más, ¿no? Hasta que entró la Interpol, ¿no? Y huellaron a 1000 presos o una cosa así, porque lo que hacíamos era dos celdas que tenían un butrón, con un póster, a ser posible, una chingola, porque también había vis-a-vis, estas cosas, tal, ¿no? Pues pasar a la celda siguiente, pasaban enseguida, tal, ¿no? Uno se había cambiado la camisa, lo que fuese, y entonces tapaban a los dos que se habían pirado. Y así, hasta que llegó la Interpol un día, llamando por teléfono, porque tenían extradición. No, bajaron a todos al patio, si no. Lo bajaron a todos al patio, efectivamente. Y los carabineros nos contaron. Sí, sí. Pero que entonces teníamos un poquito de anarquía nosotros. ¿Sabes? Sí, ya empezaba ya la. El funcionario tenía que llamar para hacer el recuento. Ya. Bueno, eso estaba bien también, ¿no? Sí, yo que soy más chavalín. Cambia orden, ¿no? Yo que soy más chavalín, lo viví incluso de fuera, porque vivo frente de la cárcel de Carabanchel y los motines. No había edificios de por medio, y desde mi casa se veía cuando había motín, cuando no había motín, cuando se veía todo desde mi casa. O sea, lo viví incluso desde fuera. Lo viví desde fuera y desde dentro también. Pero al tema de las drogas vamos a volver, porque sí, porque se repudió todo mucho, sí. Un punto de inflexión, sí. Un punto de inflexión, y que la asamblea se dividió a la gente. De hecho, sigue. La cuestión de la droga. Eso sigue, pero ahora en vez de meterla como la metíamos por comunicaciones, por aquí, porque comprábamos a un guardia, por lo que fuera, pues ahora te la dan en la ventanilla. Claro. Por la mañana. Claro, efectivamente. Imagínate la metadona, que tiene. La misma estructura molecular que la heroína. O sea, la metadona, la estructura molecular que tiene es la misma que la heroína. O sea, es la droga del Estado. Los que digamos de gente más o menos inadaptada, pues es muy probable que un 40 o un 60% a las 9 de la mañana se vayan a por su medicación psiquiátrica, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en el patio? Que están dos tirados y en la sala dos tirados, tirados, o sea, a media mañana de topedo, ¿no? Tirados o... Entre las pastillas y la metadona con el algodón, ¿no? Tirados o se hacen intercambios y se cogen unos pedos muy gordos. Claro, eso es lo que le quiero decir, que lo de droga al Estado, ¿no? Es lo que hay, eso es una cuestión de manipulación del Estado. Sí, aparte que se lo ofrecen sin necesidad, ¿no? ¿Tuvo éxito, sabes por qué? Tuvo éxito porque la ofrecen sin estar enganchado, ¿no? Tuvo éxito por lo eso es muy curioso, es muy importante. Porque primero, la negocio tranquilizaba a la gente, te hacía olvidar los problemas, toda la historia. Sí, pero es muy importante subrayar que te lo ofrecían. Tuvo éxito porque también tú tenías, como mucha gente hoy en día, ese sentimiento de ilegalidad, ¿no? Que parece que, porque el hecho de utilizar una droga que es ilegal, parece que es una forma de lucha también, ¿no? Estás haciendo algo ilegal. Sí, parece que es algo que estás haciendo. Sí, hombre, riéndote de... Sí. De la autoridad porque sí, se está burlando y te sientes bien. Entonces, y ya está. Por eso la gente se burla de la droga en los 80, porque y al Estado evidentemente le interesaba, como claro, decíamos, que lo introdujo claro, de forma masiva y no puso ninguna reparo en que se distribuyera pues, en Euskadi, en Galicia, bueno, en los pobres. Pues, la gente estaba contenta porque se veía que eso, encima, gracias a olvidar y encima estoy de una forma. Y luego los patios eran piramidales en cuanto al reparto de droga dentro de un patio. Pero también no solo por una cuestión de manipulación, sino por una cuestión que es científica, ¿eh? Es decir, que convierte a la persona egoísta, divide. Claro, en cárcel, pero ellos lo estudian. En esa época, sí. Que sí, nos costó claro, trabajo, de alguna forma, la convivencia y el respeto y la solidaridad entre nosotros fuese casi norma durante claro, un tiempo, a raíz de empezar a masificarse, digamos, el consumo de heroína, empezaron a reproducirse los abusos de nuevo. Sí. Empezaron a reproducirse las islas sí, de unos sobre otros, ¿no? Del preso cobarde, pero organizado, con buenos baldeos, tal, ¿no? A sirlar a chavales que llegaban, pues, sin antecedentes, eso, pues la primera vez que estaban al talego, lo que sea, a sirlarle el reloj, las pelas que tuviesen, para ponerse. Y eso, la dirección de Carabanchel lo utilizó, sobre todo los funcionarios, que entonces había bastantes, de Fuerza Nueva, militantes, funcionarios y jefes de servicio, o sea, fascistas, militantes, empezaron a rentabilizar a estos presos, digamos, que reproducían el abuso y que eso le venía de puta madre a la dirección de prisiones y al Estado para que nos enfrentásemos entre sí. En el Dueso, estando en el Dueso cuando nos concentraron, yo estaba en el Chabolo y de pronto oigo una bronca, me asomo a la celda y veo que se estaban apuñalando entre los, se llamaban los giles, los grupos de incontrolados en lucha. Se estaban apuñalando entre ellos a ver quién controlaba, pues digamos, yo qué sé, alguna papela de heroína que hubiese por ahí o lo que fuese, ¿no? Entonces, yo vi que esto era por el poder que claro, y no se va a ningún sitio. Mafioso, ¿no? Sí. Mafioso, nazi, ¿no? Pero introdujeron sabiendo ya la consecuencia que iba a producir la heroína y la droga. O sea, estaba totalmente estudiado, milimétricamente, sabían la consecuencia perfectamente. La sabía. En los barrios, ¿no? Claro, pasó en los barrios y se introdujo en las cárceles. Pero vamos, absolutamente estudiado. Hacemos esto y convertimos a estos en gilipollas. Claro, independiendo de la sustancia. Sí, a mí cuando me colocó el fútbol. No, un barrio nuevo, me colocó. De todas formas, coincidiera fue introducir un elemento en la sociedad con el cual destruir al ser humano. Si no las tiene, se las inventa, suficientes para intentar destruir y neutralizar un movimiento social que sea potente, ¿no? De la forma que sea. Pero ahí está la fundamental cabeza. Que se utilizó, que trataron en Estados Unidos, y luego la trasladaron aquí, bueno, que se utilizaron en toda Europa, en todo el mundo, y ahora el tema es que igual que en la cárcel, vivimos en una sociedad drogada, es decir, que la droga está en todas partes. Claro. Y no es ilegal, es decir, la única reforma del Código Penal favorable, que bienvenida sea, que han hecho después de 26 reformas, es que han bajado la pena por tráfico de drogas al museo. Eso significa que la droga fluya mejor, o sea, sí, claro. Sí, pero no sé si el porcentaje de presos condenados por delitos relacionados con drogas, creo que es cerca del 40%. Bueno, relacionado, es decir, o sea, por estar enganchado tal, el tiempo se llegó a ser el 70-80% incluso. ¿No? No solamente por tráfico, sino porque acabara la gente o robaba lo que fuera, por los motivos para la droga, ¿no? Ahora habrá cambiado ligeramente, ¿eh? Porque tampoco sigue habiendo cantidad de porcentaje, no sé. Ahora es que te la van. Oye, preguntáis poco, no preguntáis nada, qué poco curioso, soy muy poco curioso. Qué poco curioso soy preguntar algo, hombre, no sé, vergonzosos. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Seguro. ¿Alguna curiosidad? ¿Cómo veis vosotros que conocéis más el pasado? Vale, yo creo que es muy importante conocer la lucha en el pasado, ¿veis que nosotros, para poder luchar ahora en el futuro? Pero nosotros, yo por lo menos veo desde fuera que ahora mismo la única organización que hay por lucha por los presos políticos. Básicamente los vascos de la ETA, que tienen más o menos beneficios, más olvidados, tanto de los grapos, pero los comunes olvidados completamente, y más que nada por las divisiones estas que hay causadas, que cada uno va a su rollo, más que nada tiene problemas, tiene robos, tiene tal. ¿Cuál creéis vosotros que sería la forma de actuar para empezar otra vez, digamos, a impulsar eso? Yo pienso que, ¿cómo crees que hay que actuar aquí en este otro lado del muro, que está pasando exactamente lo mismo? ¿Cómo actuamos aquí en este otro lado del muro primero? Te pregunto yo a ti. Para, digamos, yo creo que es un apoyo cuando estáis aislados, si recibís una carta de eso, de un compañero que está en la calle, o de alguien que no conocéis que está en la calle, ofrece su apoyo, su solidaridad, y dice: compañero, no nos conocemos, pero que sepas que tiene apoyo. Y a mí, yo eso me ha pasado, perdona, no te interrumpa, me ha pasado solamente haciendo secuestros, que he recibido un mogollón de telegramas y de cartas de personas desconocidas, dándome su apoyo, y eso me ha dado, me he puesto chulo y todo. Me he puesto chulo y todo. Apaleado, recién asaltado, con el cuerpo hecho polvo, recibí un mogollón de telegramas y cartas de personas que no conozco de nada. Apoyándome, a mí me decía, me suda la polla, que me peguen otra vez, lo que me peguen otra vez. Es un primer paso. Un primer paso conocer realmente a través de, digamos, de la correspondencia lo que se está viviendo dentro. Es un primer paso, por supuesto. Llegar más allá es implicarse en denunciar el sistema. ¿Cómo se denuncia el sistema? Pues bueno, puede ser por movilizaciones que tienen poco trascendencia, porque obviamente no tenemos el apoyo informativo de los medios, ¿no? Si tuviéramos a los medios, a cualquier medio a nuestro alcance, la cosa cambiaría, ¿no? Pero no lo tenemos y de momento no lo vamos a tener, en mi opinión, ¿no? Pero atacando al sistema con sus propias armas. Yo ya lo he comentado antes, que he tenido oportunidad, desde dentro he utilizado los medios que hay del sistema, que son los jueces y fiscales, que son todos iguales, son todos de la misma, digamos, de los mismos criterios. A lo mejor te encuentras alguno que no, pero lo manejan muy bien. Perdón, a lo mejor te encuentras alguno que no, que se implica, y obviamente, como ha dicho Javi, se lo quitan del medio rápido. Pero el sistema de, digamos, cuando tenéis conocimiento de que ha habido un abuso de poder, de que se está cometiendo algo fuera de lo que, digamos, que es normal, o anormal, como lo queramos llamar, ¿cuál es la forma? Atacar al juzgado que sea responsable de donde se está dando el caso. De la jurisdicción. Vamos a poner, no es extremera. Ha llegado, ha muerto un chaval porque lo han matado por como sea. Lo cuentan como ellos quieren, la realidad no la vamos a saber, ¿no? Ir al juzgado que le corresponde, que es el número 5, y empapelarle. Empapelarle directamente. Empapelarle quiere decir ponerle de papel así. Mandar un mogollón de denuncias. Si se está al techo, mejor. Pero seriamente, ¿eh? Porque sí, claro. Argumentando. Espera, una sola cosa. Si tú denuncias una cosa, que no te personas con abogado y procurador, no tienes derecho a que te informen del curso que sigue esa denuncia. Bueno, pero deja a Juan Carlos seguir. ¿Entonces? Deja a Juan Carlos seguir. El sistema, digamos, de hacer que el juzgado reaccione, reacciones y reacciones dentro de la legalidad, de la legalidad que tenemos, porque sería un primer paso, luego habría que cambiar muchas más cosas, pero hay que empezar desde abajo, ¿no? Es saturar el juzgado con denuncias de particulares, de asociaciones, de grupos, de apoyar al chaval y de asesorarle para que haga las denuncias correspondientes. Pero con estrategia, ¿eh? Obviamente con estrategia. Eso hay que sentarse y decir, venga, vamos a hacerlo de esta forma, pum, pum, pum, pum. Que el juez no reacciona, denunciar al juez. ¿Y dónde se denuncia al juez? En los juzgados de lo civil. En vez de lo penal, nos vamos a lo civil. Y les pedimos responsabilidades. Y ese sistema en cuanto a ayudar, digamos, a un caso. Que son más casos, mejor. Cuanto más saturemos el sistema penal, y mira cómo se están quejando, y no hacen nada más que quejarse, cuanto más les saturemos, más se van a tener que implicar o más van a tener que reclamar. Porque ellos tienen que dar solución a todo lo que se les presente. Pero Juan Carlos, es por la realidad. En un patio, ¿cuántas personas tienen conocimientos jurídicos para interponer recursos? Nada, ahora el analfabetismo sigue igual. O sea, ¿os dais cuenta? O sea, lo que expone mi compañero, estudia, de combatirlo. ¿Quién estudia la UNED en prisiones? ¿Un 2%? ¿Un 2% tanto? No, estoy poniendo un ejemplo. Están metidos. La indefensión. Pero la gente, los presos están indefensos. Obviamente. La mayoría de los presos no tienen abogado. Hay un montón de abogados que son vampiros. Claro. Se dedican a sacarles el dinero a los presos. Claro. A llevarse la soldada del turno de oficio sin hacer absolutamente nada. Pero que es lo mismo, de los años. Perdona un segundo. Obviamente, en cuanto a la denuncia, habría que asesorarse. Claro, tampoco vosotros sabéis cómo va el sistema, salvo los que estéis instruidos, ¿no? Pero vamos, hay asociaciones que tienen abogados voluntarios, hay que contactar con ellos y decirle, venga, implicado. Asociaciones, si es posible, que no los reciban subvenciones. Porque si reciben subvenciones, se van a cortar. Es la realidad. No hay que organizarlo autónomamente. Hay medios para hay asociaciones dinero, tener relaciones con abogados competentes, luchadores y tal. Y también hay que poner los criterios para juzgar a la gente que se implica, etcétera, etcétera. Pero lo que hace falta es un conocimiento del campo, un conocimiento crítico, realista, ¿eh? O sea, y no tirar a bulto como se hace normalmente desde estos ámbitos, que se hacen las cosas en un plano simbólico, se hacen para aparentar y nos comparamos con las apariencias. Lo que hay que hacer es profundizar en el tema jurídico, en las relaciones con los presos, porque romper la incomunicación rompe en gran medida la cárcel. En la actitud. Personal. Y sobre todo saber separar los medios ilegales de los legales, para que de los ilegales no se sepa absolutamente nada. En la actitud, soy libertario, pero voy a comunicar con un preso y escribo un preso. No me dejo una casta, no, en la actitud. Eso no voy a comunicar con un preso. Abandonar el apoyo, las fugas y todas esas cosas. Claro, ¿no? Me refiero a cuando hay un abuso, me refiero a cuando hay un maltrato, cuando hay una muerte, cuando alguien desde dentro da una voz de alarma de que está ocurriendo algo y llega a vosotros. Yo lo digo porque hay gente que cuando dices esto, de que hay que estar en los tribunales, de que hay que andar con los abogados, de que tal, o sea, eso lo consideran reformista y lo consideran legitimar al Estado. Eso es una estupidez. Es un primer paso. Si la peña hubiera estado en la cárcel, sabría muy bien lo muy importante que es poder tener un abogado y un buen abogado, un abogado de confianza que te ayude en todo, ¿eh? Porque, o sea, para empezar, cuando vas a juicio, o sea, la mayor parte de los presos, ¿eh? O sea, han ido sin abogado, con un abogado que es peor que un fiscal, ¿eh? La mayor parte, ¿eh? Y luego, cuando estás en el talego, ¿eh? Hay un montón de decisiones que toman estos hijos de puta, las juntas de régimen, que alargan tu condena o que la cortan. Y ahí no hay la menor presencia de abogados. El juzgado de vigilancia, que se supone que es un elemento, cantidad de progresista de la Ley Orgánica General Penitenciaria, no funciona porque los jueces de vigilancia penitenciaria hacen lo que les da la gana, porque sus decisiones no se recurren ante la audiencia casi nunca, ¿eh? Porque no hay abogados. Los abogados, la mayoría de los abogados, como no hay mercado, como por eso no ganan dinero, no tienen ni puta idea de ejecución, es decir, de cómo se cumplen las penas, de cómo se hacen las refundiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí hay todo un campo que no es un rollo reformista, ¿eh? O sea, eso es una cuestión de indefensión. ¿Puedo poner un ejemplo? Solidaridad con los presos, lo primero, ¿eh? El compañero, si tú eres su compañero, tiene que tener abogado. Si no tiene abogado, no eres su compañero, ¿eh? ¿Me dejas que anexe un ejemplo? Por ejemplo, hay compañeros a los cuales les comunican un expediente sancionador y ellos no saben que tienen un plazo de 72 horas, o si lo saben, no saben interponer un recurso ante el juzgado de vigilancia. Vence el plazo y se comen el parte. No es cierto. Sí, o sea, mucho no por saben, no saber, mucho por conformidad. Claro, mucho porque se conforman y mucho porque no saben interponer un recurso ante el juzgado de vigilancia. Pero vamos, en la pregunta concreta que ha hecho Sabas, si le da moción a que lo pregunte a alguien más. El tema es ese, las cartas lo primero, para saber las circunstancias de lo que ha ocurrido. Y en segundo lugar, un apoyo logístico, obviamente exterior, mejor que interior. Claro. Es decir, tiene que ir paralelo, porque claro, si la persona que está dentro no sabe defenderse, hay que mandarle el trabajo que se haga fuera a nivel jurídico, mandarle para que él lo reproduzca y lo mande por su cuenta, y luego la gente de fuera buscar la forma de personarse o de mandarlo o de saturar con el papel, que es lo que más le... Pero con estrategia. Pero con estrategia. Pero mira, lo que está diciendo es muy importante. Esto es muy importante. Más efectivo para un tío indefenso tener un abogado que 100 amigos. Perdona, Javi, yo puedo decir que con el papel yo he cambiado módulos enteros. Absolutamente. O sea, enteros. O sea, no es una cosa que yo me diga ni que me pongan... No, absolutamente. Me he dedicarme en cuerpo y alma a ello, pero venga, y que la gente obviamente me apoyara. Pero eso es por la indefensión. Y a partir de ahí hemos hecho que el jugador trabaje. O sea, yo me he visto una... No me gusta personalizar, pero lo voy a comentar, ¿no? Pues una anécdota. Claro que sí. Es una real, ¿no? Yo me he encontrado en un momento ahí en Navalcarnero, les he puesto en marcha, te estoy diciendo, y se me han plantado dos jueces en un despacho. A ver quién era yo, que era el que hacía los escritos, que eran conscientes de que era yo que los estaba haciendo y que estaba haciendo el trabajo, y venían pues a intimidarme, ¿no? Y decirme gilipollas, y me duraron un minuto 15 segundos, a minuto 15 segundos me echaron ellos, pues yo estaba tranquilo, ¿no? Me echaron. ¿Por qué? Porque les dije, digo, mire, ustedes hagan lo que tengan que hacer, ustedes son jueces, conocen la ley, yo conozco un poco la ley, voy a hacer uso de mis derechos. Digo, y si les tengo que denunciar a ustedes, denuncio a usted y le denuncio a que esté por encima de usted y al día siguiente. Y así es como se va a quedar la cosa. Se ponga como se ponga. Bueno, pues a partir de ahí empezó a funcionar ese módulo 5, y trajeron un equipo técnico, empezó a salir la gente y bueno, y cuando yo salí de ese módulo, pues se había beneficiado pues a lo mejor 60 o 70 chavales. Pero sí que es verdad que es un fenómeno que se ha dado, ¿eh? Realidad. Pero por eso fenómenos así, utilizando sus medios. ¿Por qué? Porque a mí me ha gustado leer, me ha gustado enterarme de las cosas, de por qué estoy aquí. Pero Juan Carlos, pero ¿cuántas personas se han...? Y luego, de una forma o de otra, durante toda la vida he sido luchador, y punto. A lo mejor podía luchar más, ¿no? Pero bueno. Pero personas con tu perfil, con tu conocimiento jurídico, muy pocas, es verdad. El que tiene que actuar, muy puede actuar ante los tribunales eficazmente, es un abogado con su procurador. Obviamente. Y eso funciona así. Perdona, yo no soy abogado. Juan Carlos no es abogado y ha ganado cantidad de cosas que no hemos podido ganar nosotros en mogollón de años. No. Lo ha ganado Juan Carlos en poco tiempo. Pero no es una cuestión que Juan Carlos evidentemente no se lo ha currado, y en situaciones muy determinadas puede ser muy útil para otros compañeros, ¿no? Pero focalizando, ¿no?, la función de los abogados, ¿no? En la experiencia de Coppel, si no hubiese habido un grupo de abogados comprometidos de una forma directa en la transmisión de lo que pasaba en las cárceles, los casos de las torturas de Herrera de la Mancha, el asesinato de Agustín Rueda, no hubiese trascendido, porque el Estado y los carceleros tienen una forma corporativa de apoyo mafiosa para que no trascienda, para obstaculizar. Lo hicieron, lo hacen y lo seguirán haciendo si no se crean alternativas. O sea, el abogado es clave, como los trabajadores sociales. Ahora, siempre hay resquicios para transmitir al exterior lo que ocurre en las cárceles, y para mí eso es clave. Si no hay una correa de transmisión cárceles exterior, la gente que está luchando en las cárceles, lo que nos toca a nosotros, lo que nos tocó a ellos y los que tocarán en el futuro, no tiene sentido. No, o sea, la lucha tiene que tener una proyección social exterior. Efectivamente. Y que llegue a la opinión pública, al pueblo, a sectores sociales determinados y demás. Y solamente se consigue así. Pero no solo exterior, la división es adentro. Pero tiene que saltar la valla. Se tiene que poner en cuestión, porque sí, hay mucha gente que está presa voluntariamente, ¿eh? Mucha gente. una gran mayoría de los presos penados están presos voluntariamente, porque salen de permiso, porque tal, porque cual. ¿Por qué aguantan y por qué no se fugan? Pues porque no tienen a dónde ir, ¿eh? Porque la ciudad, no, el mundo, no. Es una puta... Hay muchos casos que sí, Juan Carlos, hay casos que no tienen dónde ir, no, y pues a veces igual que... Déjame terminar a mí. O sea, yo pienso que tiene que haber dónde ir. O sea, que tiene que la sociedad entera es una cárcel, ¿eh? Y que lo primero que hay que hacer para luchar contra la cárcel es luchar contra la cárcel en tu propio ámbito. La ciudad es una cárcel, ¿eh? Sí. La universidad es una cárcel, el hospital es una cárcel, todo es una cárcel, eso no... Esto todo lo sabemos. O sea, no es utópico, es así. Y hay espacios más cárcel que otros. Sí, también, es una realidad. Bueno, esto es una cárcel. Esta pregunta dura bastante. ¿Eh? ¿Te has quedado contestado? ¿Te has quedado contento? Sí, gracias. A ver, ¿qué quieres preguntar? Otra pregunta. A ver, niño. Perdón, ¿cómo te llamas? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vas a poner, ¿cómo se llama? Es que yo, sobre todo a la peña de la COPE, quería preguntar el tema de cómo habéis de la formación, en plan, de cuando estabas allí, cómo funcionó, el tema de organizaros, el tema de las asambleas, cómo empieza eso, cómo empezáis a organizaros a pues habéis dicho que en algunas asambleas hay 200, otras miles, o sea, cómo se hacía eso, en plan, para que fuese efectivo, sobre todo. Eran cárceles grandes, ¿no? Eran provinciales, no, antiguamente, eran diferentes. Me refiero a la situación, cómo fue, que eran provinciales. Es que, igual que decía el compañero, que hoy en día nadie lucha contra el medio opresivo, porque es imposible, pues las cárceles es el espacio más incivilizado de la sociedad, donde todos los abusos son posibles, donde ninguno de nosotros puede ir a una cárcel, vamos a la cárcel a ver cómo están los presos, no podemos, no nos dejan. Luego son espacios secretos y reservados para originar todo tipo de humillaciones, ¿no? Y de abusos. Anteriormente se daban unas circunstancias distintas, que son las que tú apuntas ahora mismo. Las cárceles eran, ahora son el sistema celular, antes era el sistema panóptico, donde eran enormes galerías abiertas, unos patios en cuñas abiertos, donde podían entrar. ¿El centro y salían las galerías, no? ¿Cómo era el patio? 500 presos, y 500 presos, no lo mismo que 4 o 5 que te encuentres de paso, o 8 o 10 en un celular, ¿no? Es diferente, ¿no? Las condiciones de lucha eran diferentes. La conciencia de la época era diferente ahora también, ¿no? Antes los presos pues estábamos ilusionados con el cambio cuando murió el mayor asesino español del pasado siglo. No sé por qué llaman al jefe de Estado y todas esas cosas, que era un... claro, porque era un jefe de Estado falsificado, ¿no? Las condiciones eran distintas, ¿no? La comunicación era mucho más abierta. Podías hablar incluso hasta con otra galería, con otros 500. Aquí estamos 500, con los 500 de acá también podemos hablar, y con otros 500, porque claro, había mucha filtración a través de las comunicaciones del sistema panóptico, que es un centro con galerías que salen en cruz, como la de Carabanchel y otras muchas. Es, ¿no?, un centro con brazos, entonces desde el centro se controla todo. Entonces hay varios brazos, una galería, otra y el centro. Y ahora hay modular, ¿no? La motivación ideológica, política o social que influenció a toda la sociedad, y los presos no estaban excluidos de ella, porque los presos sociales eran también víctimas del sistema terrorista, ¿no? Ahora otro terrorismo de otra manera, pero aquel era un poco más, ¿no? Igual que dice Fernando, todos son cárceles, no, unas son más que otras, ¿no? En las cárceles cerradas con barrotes, con celdas, con canitas y fusiles, es mucho más cárcel que una universidad donde una más que otra, es Agustín, pero en realidad son todas cárceles, sí, ¿no? Ya, sí, no, sí, la idea es más que otra, la entendemos todo, pero hay que aclararla. Sí, no, la dejo clara, sí, pero la aclararla. De todas formas, la cárcel es la incomunicación, la desunión, todo este rollo del divide y vencerás, ¿no? En la cárcel está súper concentrado, todo lo que divide a la gente y la separa e impide la solidaridad y el encuentro y la comunicación directa, en la cárcel está súper concentrado, pero en el resto de la sociedad también está súper concentrado, está en todas partes. Entonces, O sea, lo que rompe la cárcel, como se ha dicho aquí, es la unión, la asamblea, la comunicación. Claro, o sea, pero tener un proyecto sí, común. Pero perdona, Fernando. Focalizando un poco más lo que he captado por tu idea, ¿no? La forma de organización que teníamos entonces, o la que tenían ellos con APRE, FIES, ¿no? Son muy diferentes, evidentemente, porque las formas de control no de asamblea, han cambiado, entonces. Lo mismo que la tortura ha cambiado. El fascismo, la dictadura, tenía unas formas muy toscas, muy brutales, ¿no? De neutralizar, de reprimir, ¿no? Era la paliza pura y dura, aislamiento duro, de acuerdo, pero el cerebro, digamos, no iban al cerebro. Los carceleros han cambiado también. Entonces eran, pues, el guardia civiles, el militante de la División Azul, adictos al régimen. Y ahora son psicólogos, pedagogos, es gente con una preparación diferente y el programa de control y represión es, sobre todo, a la mente. La propia organización de la cárcel es también muy diferente. El sistema modular es individualizar progresivamente la represión y el premio. El tratamiento, lo dicen ellos. Claro, el tratamiento o la rehabilitación está tan falsa y tan hipócrita. Está solo, si quieres salir, sea sumiso y no hay otra, porque es la única solución que tiene el preso. No tiene nadie, no tiene nada, de la calle ni de dentro. Está solo. Incluso era unidad, da las penas a pulso, o es un poco sumiso, mano izquierda, lo que sea. Bueno, sí, a ver si entro por aquí sin humillarme mucho, a ver si consigo salir. Eso es lo que hay. Ellos consiguieron unos perfiles en los cuales se hicieron módulos, pero dentro de los módulos. Claro, mira, de hecho, perdona, Javi. De hecho, en aquellos años, yo recuerdo los presos guiris en Carabanchel que decían: joder, qué bien vivís en las cárceles españolas, porque todavía las cárceles de la democracia no se habían montado como funcionan ahora, por una razón muy sencilla, porque ellos ya, yo recuerdo en Francia, los QHS, las cárceles de máxima seguridad, ya funcionaban así, sí, el sistema de quesitos, tal, ¿no?, modular, ¿no? Y entonces, que aquí estuviésemos en los patios y tuviésemos una comunicación directa, para bien, casi siempre para bien, para fuga, para ponernos para agitar, para acciones colectivas, etcétera, pues alucinaban. Y entonces, cuando Herrera ya se veía que la iba a inaugurar, todavía evidentemente no teníamos la conciencia que tenemos hoy en día, que hemos aprendido bastante, ¿no? Pero de alguna forma ya intuíamos que empezaba a haber un cambio. Había expediciones muy frecuentes de cuadros medios y cuadros altos del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Prisiones a Alemania. O sea, estaban adoctrinando a los administradores de la represión para que la administrasen de la forma actual. Claro, pero una cosa que os han referido a, por ejemplo, en una asamblea de pico personas, que decidieseis hacer X acciones, subir al tejado, continuar o lo que fuese. Me refiero a cómo funcionáis, porque entre el chivato de turno, el carcelero que lo oye, o sea. Sí, a ver, bueno, claro, pero eso yo creo en cualquier organización, ¿no? También, creo que creo recordar que los chivatos eran los primeros que tenían que subir, ¿no? Claro, sí. Claro, no, de cara a fugas o a estrategia, digamos, práctica, evidentemente. Pues más o menos estábamos un núcleo. Uno puede terminar. Eso es más. Si vas a hacer una fuga, no te vas a poner a hablar entre 100 personas. ¿Cuándo? Claro. Cuando era una asamblea, cuando queríais formaros, cuando queríais sacar decisiones en conjunto, todo eso, ¿cómo surgía? ¿Cómo se daba? Primero lo de los chivatos, verás. Antes del movimiento de presos, los chivatos campaban en sus anchas con las llaves de las celdas, con las porras, con el cabo de vara, los cabos, que eran el cabo y sus cabos, había de todo eso, eran gente mercenaria que por una redención pues perjudicaba a sus compañeros, ¿no? Pero cuando se crea el movimiento de presos, desaparece. se marchen porque tienen miedo, porque saben que les pueden pasar, y a algunos les pasa alguna cosa, me parece, ¿no? Pero vamos, que tienen miedo y se piran, ¿no? Entonces, cuando los presos sienten con más intimidad de que no va, en asambleas generales que se hacían, estaban delante de todo el mundo, que pues, porque eran públicas y porque no se decía vamos a coger las armas a matar a un carcelero, un cuchillo, no, nada de eso, eran simplemente reivindicaciones de reformas penales y penitenciarias y judiciales, todo esto, no, lo que se pedía, ¿no? y la amnistía también. Entonces no convenía que fuese público. No había tampoco temor de que hubiese algún camuflado y dijera alguna cosilla, ¿no? Y luego había, cuando ya nos aislan a la gente más concienciada, pues ya nos quedamos la gente... ¿Y cómo se decidían las cosas? Bueno, pues se hacían propuestas de, recuerdo, de mantenimiento de higiene, que no había nada, no daban ningún rollo de papel higiénico, empezaron a darlo, de mantenimiento de cristales, porque hacía mucho frío, no había cristales en las ventanas, estaban rotos, no había mantenimiento, de talleres sobre las nóminas y todas las reivindicaciones que hace cualquier sindicato, ¿no? Pero era un rollo de papel, ¿no? Vale, bueno, entonces eso se proponía y se aprobaba por mayoría, y si alguien quería intervenir y decir alguna cosa, como aquí, exactamente igual que aquí. No, el motín de Carabanchel en concreto, prácticamente se organizaba así. Lo que ocurre es que, yo creo que ocurre siempre, en todas las luchas sociales, que por un lado hay gente que más o menos está más comprometida, y casi siempre es a las que se la parten más, ¿no? Pero que a su vez, en una situación muy determinada, puede arrastrar a mucha gente. El motín de Carabanchel en concreto fue eso lo que pasó. Nos tenían aislados en la rotonda de Carabanchel, a veintitantos creo que éramos o así, ¿no? Y la decisión de subir al tejado, pues se adoptó en asamblea, ¿no? El Agus fue el de los que subió ahí voluntario, ¿no? Había un comando de terrazas, de tejado, y otro comando de nos quedamos en la rotonda, ¿no? Entonces, ellos, siete, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Siete, subisteis al principio al tejado, ¿no? Para identificarme con un pañuelo rojo en el cuello. Eso es. Y nosotros nos autolesionamos, nos zampamos objetos metálicos y otra situación de mucha fuerza emotiva y que ahí crea solidaridad instintiva, tal, ¿no? Nos autolesionamos los 20 o 20 y tantos que quedábamos en la rotonda, pero bien. Autolesiones fuertes, bueno, corte. Y salimos, llamamos a los carceleros que nos abriesen, nos abrieron y todos salimos agarrados del brazo, cantando el himno de la Coppel, que estaba basado en el himno de la Chao, los combatientes antifascistas, y conforme íbamos avanzando por la Sexta, un gran número de presos, de compañeros, empezaron a romper las celdas, a quemarlas, a hacer butrones, y al final, pues, cerca de 1000 presos subieron, pero de una forma espontánea, digamos, ¿no? Pero quien tomó la decisión, digamos, de hacer un motín, y luego, cuando ya decidimos coordinar, o pasar a otras acciones, que decidimos que tuviese más trascendencia las reivindicaciones de Coppel, autolesionarnos en los juicios y romperlos, o aprovechar los hospitales y concienciar al personal sanitario de lo que pasaba en las cárceles, ¿no? No podía ser colectivo, claro, porque si no el enemigo está al acecho, claro, ¿no? Claro, pero fue así a bote pronto y muy rápido, lo voy a explicar, fue mucho más divertido arriba, porque aguantamos 4 días contra la artillería y la aviación. A la aviación la conseguimos ganarla, ¿no? Ya os explico por qué. Llegamos arriba a los 7 del comando de terrazas, y claro, los presos del reformatorio y de las demás galerías nos colábamos por un pequeño peldaño de ladrillo, casi un precipicio que te cagas, que íbamos así pegados a la pared para no caernos, y nos preguntaban: ¿qué hacéis ahí arriba? Reivindicando la libertad, ¿qué hacemos? ¿Subir? ¿Por dónde? La cuarta planta, rompiendo el tejado, ¿no? Fue como empezaron a subir la gente, porque ellos les animaban desde abajo, sino todo desde arriba. Y llegaron los antidisturbios, se ponían en la ventana de las cuarta plantas con los fusiles, con las pelotas, pum, pum, pum, pum, nosotros parapetados, y no nos daban porque nos agachábamos, claro. Algunos sí, me parece que a un chico le quitaron un ojo de un pelotazo o algo así, ¿no? Sí, hubo heridos nada más, pero por parte de ellos me parece que como tenemos tiradores, uno también se lleva un castañazo o dos, ¿no? Y entonces a los de la cuarta planta los reducimos por los tiradores y bajaron y se quedaron. Y llegaron los helicópteros, dos helicópteros, ¿no? Tirando botes de humo. Que cuando cabía el bote allí, como era era el 18 de julio con un calor impresionante, nada de aire, ¿no? Y se acumulaba como un gran hongo allí. Entonces nos asfixiamos y cogíamos las camisetas, que las mojábamos, quemaba mucho y las tirábamos para abajo. Y intentando buscar los antidisturbios para que cayera la de ellos, ¿no? Y estuvieron bombardeando, me parece que un par de días, ¿no? Por oleada, venían los dos, descargaban, volvían a por bombas, descargaban, ¿no? Y nosotros tirándola toda pastilla. ¿Y aquel que devolvió la...? Ahora llega eso. Ahí fue cuando ganamos a la aviación. Entonces no parábamos de tirar bombas para allá, estábamos ya hasta los huevos, ¿no? Y llega un chico que estaba en la séptima fue, ¿no? Que tenía ese central, ¿no? Que si venía de por ahí, te venía de allá. Si no, y si te ponía encima, no tenía ningún sitio, porque no había nada para cubrirte, ¿no? Y cayó un bote allí, cogió el bote con una camiseta, lo lanzó para arriba, hizo así como una pirueta, y se metió por la ventana del helicóptero. Y el helicóptero está ahí el cementerio al lado, ¿no? ¡Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim! Que se iba a sellar, nos cagamos. Y al final consiguieron, ya casi tocando las tumbas, las cruces de las tumbas, se va. Y yo, joder, qué alegría, menos mal. Porque es que ya le ha caído. Es que nos meten un marrón que nos cagamos. No volvieron más ninguno de los dos helicópteros. Evidentemente. Es muy curioso y muy divertido aquello, ¿no? Divertidísimo. Divertidísimo. Sí, y la acción esta de maniobra de diversión del Rififi, del Antonio, de la lata de conservas, que nos, pues un compañero de la rotonda, compraban muchas cerillas. La bomba falsa. Sí, decían los funcionarios, coño, ¿qué de cerillas piden estos, tal, ¿no? Y entonces la cuestión era que había un compañero que había ideado, que era bastante inteligente, muy brillante, ¿no? Algo decía ruido. Quitaba lo que era el palo del misto, ¿no? Y cogía la pólvora y prensada en una lata de conserva y luego muy sellada. Y molida. Y molida. Y sellada, entonces directamente al patio de Carabanchel, el 18 de julio, que hacía un calor de la hostia, de pronto, cuando entraron ya para... La pata del somier, que es hueca por dentro y que tiene cerrada por abajo, la otra parte la tenía abierta, se cortaba, se llenaba de pólvora, artesanal, de cerillas, se tapaba bien, se tiraba en una terraza y con el calor del verano, al mediodía, ¡bum! Y con toda la gente cerrada en las celdas y ¿qué pasa? ¿Que son esos ruidos? Claro, no, que tienen explosivos. Claro, no, pero no sabían que éramos nosotros, no llegamos a ver nunca. Pero ellos estaban allí y dicen, hay bombas aquí en las terrazas, ¿dónde salen estas bombas, no? Es una historia de pantalones un poco en la lucha. Pero vamos, concreto también con las reuniones que me has preguntado, te vuelvo a decir que en esa época teníamos un poquito de anarquía, a los guardias los apartábamos. Había muy pocos guardias. Toda la asamblea la hacíamos, la podíamos hacer y nadie nos lo iba a impedir, porque estaba el tema así, estábamos lanzados. Y se podía. Bueno, ya habéis dicho, bueno, que es verdad que la Farsa es la refleja sociedad y tal, una realidad más pequeña. Pero claro, dentro de ella las acciones son más concretas, ¿no? Pues esto, ¿cómo nos organizamos para ver si nos mete falta? Pero ahora desde fuera, ¿estáis organizados de alguna manera? Somos banda armada, Sí. Para la lucha, ¿no? Sí, conservamos todavía la amistad y el espíritu de lucha. Claro, es lo importante, conservar la amistad, el afecto, el cariño. Si no existe el amor entre los seres humanos, no existe el amor. Y organizar, sí, pues... Ella quiere hablar de Juan Carlos, ella quiere hablar de Juan Carlos. Pregunta, cariño. ¿Habéis hablado de la solidaridad entre compañeros, bueno, entre presos, la comunicación, las relaciones que tenéis entre vosotros? A mí me gustaría saber la relación que tenéis con las presas y el papel. ¿En qué año? Había muy poquitas, había algunas más, pero tampoco jugábamos. Estábamos incomunicados. No podían tampoco las mujeres de Nigeria. Yo tengo una buena duda, una cosa de Nigeria. Entonces la única forma de comunicarnos sería a través de terceros. Y a través de la comunicación. Yo creo que en Nigeria hubo alguna revuelta. ¿No? Sí. Por parte de las mujeres. Sí, el 18 de julio, cuando el Carabanchel se hizo el motín, en Yeserías, varias presas se autolesionaron y se amotinaron en el patio de Yeserías. En la Trinitat de Barcelona, varias presas también se declararon en huelga de hambre. Pero hay que considerar que la población penitenciaria femenina era muy reducida y la componían fundamentalmente mujeres relacionadas con, bueno, mecheras, gitanas o delitos pasionales, asesinatos, homicidios, tal, ¿no? Y la relación que había de la dirección penitenciaria en las cárceles de mujeres era muy diferente a la de los hombres. Ahí era... la hipocresía era mayor. Era seres débiles, ese concepto del fascista, de la dictadura, ¿no? Con la mujer, ¿no? Descarriados, que necesitan reconducirlas y una protección especial determinada y demás, ¿no? Sí había presas políticas, pero creo recordar que no tenían contacto directo con las presas sociales. Puntualmente, sí recuerdo, la Eva Forest, que fue una mujer que militó en el movimiento Abertzale en Euskadi, esta sí se sensibilizó y se denunció, al salir en libertad con la amnistía, la situación de las cárceles de mujeres. Pero también por la mentalidad y la estructura social de las presas, pues no se dio una participación, digamos, activa, ¿no? Notoria. O notoria, sí. Es que no había comunicación entre los presos y las presas porque eran ámbitos cerrados, distintos y alejados. Entonces no había posibilidad. La única posibilidad que hubo y que fue muy eficaz fue la propia televisión y los propios medios que se amotinaban en Carabanchel, donde sea. ¿Por qué? Pues por los derechos humanos, por la reforma y la amnistía. Y llegaban los otros que lo habían oído y visto en la televisión, y subían al tejado y llevaban a la cárcel. Esa era la comunicación que había. Claro. Los propios medios se chivaban de lo que había. No se chivaban, bueno, sino que comunicaban. Porque fue un efecto por simpatía. Explotaban una prisión y otra, y yo creo que incluso algunas dos y tres veces, como la de Sevilla, Málaga, Carabanchel, varias explosiones. De Barcelona, ¿no? Y había era una constante, lo llegaban a llamar la represión en las cárceles, y bueno, pues hasta que lo consiguieron, nos consiguieron apagarnos de la manera que hemos sentido antes cuando preguntó aquí el compañero. Preguntaban por las torturas, ¿no? Todos los medios represivos que tiene el Estado lo emplearon para apagar ese foco reivindicativo que reivindicaban los derechos humanos y las libertades públicas, que era lo que se pedía, porque era lo que faltaba, y más en las cárceles, ¿no? Pero los hombres y las mujeres no tenían ninguna comunicación. Incluso no teníamos comunicación ni cada uno con sus esposas, porque no había todavía comunicación en sí. Solamente a través de una reja. Podías hablar con tu madre, con tu hermana, con tu novia, con tu mujer. A posteriori, en los años 80, yo recuerdo que me casé dentro de la cárcel porque no había vis-a-vis, era La Mancha, y recuerdo que en Yesería las mujeres no podían hacer nada. Lo hacíamos nosotros porque ellos no podían, tampoco, no sé, escuchaba lo que había, pero tampoco se llegaron a organizar con APRE, o sea, en la época de APRE, si se iban enterando de lo que había, reivindicábamos, por ejemplo, que no fueran trasladadas a Carabanchel, que se trasladaran al reformatorio. De todas formas, te puedo decir actualmente que no había comunicación. Quitando, no hay quitando Rulleva por ahí, que me parece que está en Ávila. que es un centro represivo de, Inanclares, de mujeres. Inanclares. Bueno, acá no. Y Picasen también, sí, hay mujeres. Sí, no, ahora mucha. Pero el represivo de primer grado es el de Ávila Brieva. Pero sí, el de Ávila, por lo general, en los centros de segundo grado de mujeres y tal, pues ahora están más sensibilizados, ahora tenéis un poco más de poder también. Entonces, pues bueno, me parece que se mueven un poco más por lo que yo veo. No sé. Ahora, en cuanto a reivindicación y tal. Ha habido casi un motín, cinco presas que se han enfrentado con funcionarios. Sí. Empezó con una pelea, sí, y luego, cuando dos de ellas, cuando intervinieron los funcionarios, se rebotaron contra ellos, ¿no? Bueno, eso fue en diciembre. Vamos, hablo en general. ¿Fue hace nada? Bueno, no, diciembre. Hablo en general, ¿no? Pero sí, en general no han tenido tampoco capacidad. Empezaron casi el día siguiente. También, por lo que tengo entendido, tampoco hay así una lucha muy, digamos, muy activa. Digamos, entre las mujeres, ¿verdad? Otras. Por lo que yo tengo la Noelia está todo muy confundido, yo creo que las chicas a mí no sé, que está todo confundido, hay mucha confusión ahí con la Noelia. Yo creo que las mujeres tienen o sea, eran mediáticamente, o sea, en aquellos tiempos, no tanto ahora quizá, ahora hay con mucha más homogeneidad, pero digamos que la represión sobre las mujeres muy específica y muy diferente. Son más vulnerables. Entonces, hay un tópico, digamos, del discurso feminista, que muchos tópicos, sí, es verdad, que es que, o sea, lo específico de las mujeres está silenciado, sí, incluso por las feministas oficiales, que traducen las reivindicaciones femeninas al lenguaje del Código Penal, con la Ley de Violencia de Género y los asuntos sexuales. Entonces, a mí me parece, porque también hay manifestaciones por ahí, ¿no?, que las mujeres en aquellos años y después, igual que muchos presos hombres, han tenido su lucha y no se ha sabido ni una palabra. No se ha sabido ni una palabra. En todo momento las mujeres han tenido su lucha y no se ha sabido nada de ella, porque se ha producido en un ámbito diferente, ¿no? Sí, más cerrado todavía. Pues mucho más personal, en lo íntimo, en las emociones, a través del chantaje, así como en aquellos años estaban las cruzadas evangélicas, que tenían una, o sea, que llevaban muchas prisiones, entre ellas la Trinidad de Barcelona, por ejemplo, que era una de las reivindicaciones de la COPEL, era que las cruzadas evangélicas salieran de las cárceles, porque eso era bestial, ¿no? Porque eran una especie de monjas, algunas monjas y otras seglares, que se encargaban de las cárceles, y entonces era un rollo, yo qué sé, o sea, eres una puta y te tienes que convertir en una mujer de verdad, es decir, limpiar, cocinar, ser sumisa y todo eso, ¿no? Entonces, yo qué sé, ahí ha habido episodios, hubo motines casi al principio, incluso antes del 18 de julio, hubo, las mujeres de yesería subieron al tejado. Lo que pasa es que eran políticas, pero hubo otro motín de mujeres, no sé, creo que fue la Trinidad, pero no estoy seguro, ¿no? O sea, que las políticas cogieron y dijeron, bueno, vamos a salir de donde nos tienen encerradas y nos vamos a comunicar con las sociales. Y estas acciones de políticas fueron de las más solidarias entre los políticos. Algunas acciones de políticos reivindicaron, sobre todo de Tarras y demás, gente de, digamos, de la lucha armada, evidentemente, ¿no?, que eran los que quedaban dentro de la historia de salido. Reivindicaban la amnistía para los presos sociales, pero seguramente las primeras en hacerlo fueron las que subieron al tejado en yesería, y las que intentaron salir del módulo de políticas y recorrer toda la cárcel, pero a hostias, creo que fue la Trinidad, no estoy seguro. Bueno, también eran políticas, pero había, no sé, es que había una situación ahí que es difícil. Creo que todo lo que pasó ahí no se ha contado, ¿no? Hay fuentes, hay una novela de una que se llama Carne apaleada, de una tal Inés Palou, aunque su actitud, en cierto respecto, es un poco burguesa y tal, y tiene una actitud contemporizadora con las funcionarias y tal, pero cuenta, pero nunca se integró esta mujer, ¿eh? Cuenta bien la vida interior de las prisiones y muchas cosas, y cómo les comían la moral, ¿no? Y yo qué sé, recientemente ha salido un libro de Idoia López Riaño, que se llama algo así como En el umbral del dolor, donde esta, que es la tigresa, ¿no?, de la ETA, explica cómo lo que hace es darle voz a sus compañeras, entonces es una especie de novela Son dos fuentes que por lo menos son mujeres que están hablando de su experiencia carcelaria. El rollo es que es eso, que ahí hay es un fenómeno de silenciamiento, de represión, ¿no? O sea, que, si vamos haciendo un análisis final, Antonio, que ya hay tantos años, treinta y tantos años en la cárcel, ya ha hablado muy poquito, y vamos haciendo un análisis final porque hay otras actividades y demás, si queréis que Antonio vaya diciendo algo, y ya vamos cerrando, y quien quiera preguntar, que pregunte, ya, pues bye bye, y otra actividad, ¿no? Porque todo lo que ya empieza a morir en un lugar, ¿no? Pienso yo. Entonces, Antonio, cuéntanos tú. No sé, ¿qué experiencia visteis en cuanto a las mujeres, en cuanto a lo que quieras? No sé, a tus experiencias personales. Bueno, la experiencia, ¿sabes? Un análisis de lo que tú consideras. No sé, como tú quieras hacerlo. Considero que hay cosas que no se sabe coger por donde... O sea, no se sabe por dónde meterle mano. Hoy día tenemos a la sociedad un problema, que son 6 millones de parados, con un problema tremendo, que pueden derrotar a uno. No se llegan a unir. ¿Cómo nos vamos a unir nosotros si cada uno vivimos en nuestra casa y miramos por nuestro culo? Así. Total, total. ¿Tú sabes lo que son 6 millones de parados con problemas económicos, con problemas para comer? La cantidad de gente que reúnen. ¿Cuántos hijos? Socialmente... Claro, pero si existe la sociedad aquí fuera, que esto es un espejo para lo de allí dentro, entonces, ¿qué problema tenemos en la sociedad? Todo, todo. Y no sabemos solucionarlo, entonces, allí dentro que están... Claro, es, allí encima es que están lo que estábamos comentando antes. Están coaccionados por un permiso, por un vis-a-vis, por una condicional. Antes habéis hablado cuando empezó la ley de pagar la responsabilidad civil. Esa entró exactamente para los políticos. Yo fui el primero que tuvo que pagarla. Para conseguirla, claro, para conseguir 12 años de condicional. Y he estado pagando 12 años la responsabilidad civil para poder estar en la calle. 12 años de responsabilidad civil. 12 años se está pagando. La suma era tan alta que decidieron... Hasta que he concluido la condena, y ya he dicho, si ya paga la condena ya no me pueden hacer nada si la dejo de pagar, pero yo tendría que estar pagando 3 vidas, la responsabilidad civil. Entonces, sí, una vez que la rehén, ¿no? Claro, cuando yo en el juicio, yo fui insolvente. Y fue una medida que se puede aplicar para los etarras. Para los etarras no, es una medida demagógica, claro, que empezó con el tema, claro, con el tema de la corrupción, es una medida que, los, de que los banqueros que roban preso, y tal, claro, devuelvan, y luego resulta, claro, que afectó a toda la población penitenciaria y es que es un... Afectó a los que no tenían un pavo. Claro, sí, sí. Pero por eso te digo que es que los presos están coaccionados continuamente, porque si tú no haces esto, no consigues esto. Mi hijo está condenado a 12 años y lleva 8 y no ha pillado todavía ni un permiso. Y si te digo el delito más grande que ha hecho mi hijo, te ríes. Un robacoches. Entonces, eso es un delito, claro. Dicen esto, ¿no? Pero si el delito no existe. Claro, mi hijo no ha tenido en su arma, en sus manos un arma en la vida. No tiene delito de sangre. Ha hecho 4 travesuras por la droga, por los éxtasis y ya está. Y está penado a 12 años y lleva 8 en la cárcel. Esperemos que este año salga de permiso. ¿Qué es lo que le tienes que estar diciendo? Oye, que como no hagas esto, no tienes este beneficio, cuando antiguamente a nosotros nos sudaba la polla. Nosotros no íbamos a por beneficio, no teníamos vis-a-vis, no teníamos redención. La redención, si te la cortaban, te daba prácticamente igual. O sea, hoy día están coaccionados. ¿Qué haces o haces? Ese es el tema, la coacción. Porque o haces o haces. Los mecanismos, digamos, de control y de coacción, ¿no? Son apabullantes. Para el pobre, apabullantes. Para el de arriba, fáciles de sortear, ¿no? Que eso es la mentira del principio de rehabilitación. Que claro, el que ya está en la cresta de la hora no necesita a rehabilitarse, ¿sabes? Entonces, en cuanto entran, salen, ¿sabes? Yo no, es que no me rehabilitar nunca. Bueno, ni yo, ni voy a llegar a rehabilitarme. Tampoco dan oportunidad. ¿Qué es eso? Jamás he estado reinsertado. Claro, que han hecho la sesión para la reinserción a tu gente. La cárcel no es muy diferente de cómo funciona la sociedad. No, es un reflejo. Si analizamos de una forma crítica y profundizando todo lo posible, en la esta patio grande que llaman Libertad, la mayoría de los ciudadanos el dinero no lo huelen, lo tienen los bancos. En las cárceles el dinero, los presos tampoco lo huelen, lo tiene la dirección de la cárcel. ¿Y qué presupuesto habrá para cada preso? Eso sí, no, me refiero que la cárcel y este patio grande que llaman Libertad, en el fondo no hay tanta distancia, que es muy parecido. Es una historia conductista, es administrar el premio y el castigo, ¿no? Entrar por el aro, aceptar sumisamente las reglas, y si no las aceptas, entonces el palo y graduado. Exactamente igual que aquí, el jefe te echa a la calle sin ese temor de la polla y te quedas sin sueldo y tu familia sin comer. Es lo mismo, pero en una dimensión mucho más pequeña. Sí, claro. Visto como si viésemos nosotros a ver una maqueta, que es lo que queremos que vean ellos, esa maqueta de cómo funciona, es una pequeña sociedad, pero al a ver paredes donde chocas tienes que comunicar, tienes que verle las caras a los carceleros, claro, a diario. Pero nosotros en al salir en Libertad, yo que coincidí con el Agus y luego el Manolo, tal, ¿no? Yo recuerdo a Alfonso Sastre, que es un dramaturgo que vive en Euskadi, que también se solidarizó con la lucha de los presos sociales, COPE en aquellos años, tal. Le propusimos de hacer un guión de teatro, dramático, tal, ¿no? O tragicómico, sobre la similitud que hay entre la cárcel y esto que llaman Libertad, que en el fondo no hay tanta distancia, o sea, se funciona a muchos niveles de una forma muy parecida. Sí, sí. ¿No? El control, de una forma selectiva, eso, el dinero como paradigma, ¿no? El dinero, la mayoría lo depositamos en los bancos y es el banco quien lo administra. En la cárcel exactamente igual. Qué casualidad, exactamente, ¿no? Exactamente igual. Incluso ya con tarjeta de crédito. Miércoles, el pagamiento de los seguros, tal. Esto. Que vamos a ir concluyendo ya, porque hay otras actividades. Entonces, me preguntaba antes de qué se puede hacer para ayudar a los presos, ayudaros a vosotros mismos. Ayudaros a vosotros mismos, claro. Más que a ellos, ayudaros a vosotros mismos. Autopotenciaros y decir, no, a mí no me pisan. Si me pisan, digo, ay, respondo, es normal, carajo. El tema de los abogados es clave, es clave. Claro, nosotros desde fuera, ¿hasta qué punto nosotros debemos de recurrir a esos métodos legales? Porque para vosotros, cuando estáis presos, es una herramienta siempre estratégica, claro, pero porque tenéis unas limitaciones más grandes. ¿Hasta qué punto nosotros como movimientos de fuera tenemos que recurrir a sostenernos de recursos o de reivindicaciones de ese estilo cuando nosotros podemos llegar a otros ámbitos que vosotros no podéis? Mira, muy importante, ha hecho una ponencia mi compañero Bertolín, Juan Carlos, muy lego en leyes, ha hecho saturar. Perdóname que yo te explique. Si tú te comunicas epistolarmente por carta con un preso o con una presa, y tiene conflictos ahí dentro, que los tendrá seguro, tú te vas a comunicar con esa persona y le vas a indicar, si no sabe, lo que tienes que hacer, y se lo vas a dar hecho. Así le vas a ayudar jurídicamente, le vas a decir, tienes que darle estos pasos, reproducelo ahí dentro. Entregas el recurso de alzada o de reforma, luego, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa es la manera, saturando y ayudando, y yendo a comunicar, y que haya una comunicación epistolar continua, un conocimiento real de lo que está ocurriendo. No sé, lo ha dejado bastante claro, creo, Juan Carlos. Es que, o si no, nos armamos ahora mismo todos, cogemos los calánicos, claro, y nos vamos a vaciar la cárcel. Venga, va. No, pero hay dos planos, en mi opinión. Hay uno, que es el preso, quien está sufriendo la prisión y que no tiene la capacidad ni las posibilidades que tenemos en este patio más grande, ¿no? Y otro, pues el activismo anticarcelario, de denuncia de la tortura, político, revolucionario, como se quiere llamar, ¿no? Pero el plano, digamos, entre comillas, legal o legalista, para quien está preso es fundamental. Porque supone, por reducir la condena, puede suponer... Y le protege de la agresión. De la agresión, efectivamente, puede... Posibilidades de fuga, por ejemplo. Amazon. Todo esto, yo creo que la batalla legalista es también muy importante. Absolutamente, absolutamente. Se abren espacios y se abren posibilidades de denuncia y hay apoyo directo, ¿no? Es muy bonito escuchar a una persona decir, ¿cómo puedo ayudar yo a los presos, a esta gente? Es muy bonito, ¿no? Pero el problema es que no llaman para pedir ayuda. No hay organización en el interior hoy en día, creo. Comunicación. ¿No? Organización y comunicación. O gente que pida ayuda al exterior, a la gente que podemos ser solidarios como tú. Entonces, la única forma es a través del correo o de cualquier otra comunicación, si alguien cree que puede necesitar una ayuda y por la conversación y puede ser útil, pues que, oye, mira, este recado para mi prima, para mi amiga, para no sé qué cuánto, o hazme esta gestión si puede, ¿no? Es la única forma hoy en día, ¿no? Porque no llaman. Si llaman, sí. Lógicamente tendrían a placar rima el hombro las personas que estamos concienciadas con el tema de los prisioneros, ¿no? Pero si no llaman, no podemos hacer nada. No sabemos. Claro, claro. Por el medismo que tienen, ¿no? No sabemos nada. Hay que comunicarnos con ellos. Lo que pasa es que la toma de conciencia para ver que en las cárceles está habitualmente la gente más desfavorecida y que los que llevan el poder nos están robando todos los días, que hay que preguntarse quién nos roba menos de toda esa gente que está ahí en el tema ese, ¿no? Es lo que hay que preguntarse, porque nos roban mucho, a ver quién nos roba menos, si el PSOE, el PP, el otro o el de la moto, ¿no? Entonces ahí está el problema, que los débiles y los desprotegidos son prisioneros, tenemos esa conciencia y vamos con la conciencia a ver hasta dónde podemos llegar colectivamente, ¿no? Pero si no nos llaman, ¿qué podemos hacer? Ojalá nos llamaran o nos dejaran entrar en un celular para ver y preguntarle, oye, ¿qué han hecho a ti hace 10 minutos? Nada, que de puta madre, que te veo sonriendo y te hace falta alguna cosa. Ya, pero no nos dejan entrar. Comunicarte epistolarmente por carta, si tú tienes conocimiento de alguna situación que se está dando en la cárcel, sabes el nombre y los apellidos, en qué casa de estar, no le conoces, te puedes escribir, ¿no? Igual, es lo que quiero decir, aunque no conozcas, tú puedes escribir y tenderle una mano. Hay personas que se comunican, que como están solos, aislados, que a lo mejor muchos no tienen familia o muy poca, y entonces escriben cartas a ver quién si tienen suerte de... Creo que hay algún programa de radio, o había, no sé. Ha habido varios, no sé si hay alguno ahora mismo, pero ha habido varios. Pero en algunas... Yo, perdonad, vamos a ir concluyendo porque hay otras actividades y están diciéndome a mí por ahí, por la espalda. Así que... Vamos a escuchar a la ojera. Está gustando mucho ellos y tal, que es como, la gente que piense como yo. Es que me gustaría que, a ver si os apetece, que os contéis ahí pues alguna fuga, una que haya tenido éxito, que os haya gustado. Estos tienen más. Estos tienen más. Nosotros lo intentamos. Yo me caí de un furgón. Ninguno de los tres lo... Os prometo que me caí de un furgón de la Guardia Civil. Y le llamé, venime, espérenme. Se fueron, cogí un taxi y me fue a mi casa, lógicamente. Os lo prometo, esa fue mi declaración. Os lo prometo que esa fue mi declaración. Y ahora el juicio, pues, fue un cachondeo, ¿no? Porque, claro, yo decía, no, yo llamé al timbre de la jaula que me hicieron ocupar para hacer un pis, que está en una jaula al final. Digo, cuando yo salí para hacer el pis, caí hacia abajo, dando fuertemente con mi cuerpo en el pavimento, que casi me matan. Yo llamé, me espérenme, no pararon, porque cogí un taxi y me fui para casa. Digo, pero yo fugarme, señoría, no me fugué, que me voy a fugar yo. Evidentemente hicimos un agujero por la transmisión y me puse en posición de escuadra y en un semáforo le dije a los compañeros, le saqué de la jaula, salieron de la jaula todos, que ocupaban, hice un tapón adelante y otro atrás, y los que iban adelante les dije, cuando haya un semáforo en rojo y un coche delante parado, pues ponéis a cantar, a corro la patata, comeremos ensalada. Entonces cuando se pusieron a cantar a corro la patata, yo que iba en posición de escuadra, hice rascayú y salí. Miré a los picos que venían detrás, una escolta, un patrón, esto de la... En ruso, rascayú. Entonces les miré, me miraron, pero yo salí todo lleno de grasa. Entonces, en vez de correr, andé. O fue un mecánico. Y no se dieron ni puta cuenta. Pero una vieja, la hija de puta, una vieja, que se fugan los presos. Y no se pudo ningún compañero más. Esa fue la putada. Esa fue la putada, que no se pudo nadie más. Y se creían que nadie se había ido, porque donde yo hice el agujero, había utilizado una primera plataforma rectangular que esa no se rompía. Luego quitabas una que era metálica, tenías que ir rompiendo todas las soldaduras, que nos costó un huevo, la verdad. Pero luego podías poner la sobreponer la otra y no se notaba el butrón. Entonces el cabo de la Guardia Civil entró dentro del furgón a hacer un recuento. A ver, contéstame con el segundo apellido. Y iba diciendo, fulano de tal, había Navas. Y había un compañero que decía, Navas. Dice, ah, pues aquí están todos. Y cuando se puso a andar el furgón, hizo aquí, se levantó la tapadera. Y claro, el cabo de la Guardia Civil flipó y dijo, ¿y esto? ¿Cuándo para? Y rápidamente, claro, ya me avisaron, Daroca, cuidado con este que se os fuga, le habían dicho, y me fugué, la verdad tuve suerte. No, la verdad que fue así, sinceramente fue así. Y la vieja se chivó y ya se levantó eso, lo vieron, le hicieron el recuento y lo hicieron bien, y no, falta Ávila, Ávila ya estaba en la lucha. Luego, este también se fue en furgón al año siguiente, los dos, ¿no? ¿Cómo fue? Igual, pero por el maletero. Cuenta. Lo que pasa es que a mí sí que me vieron, salieron corriendo detrás de él. Cuenta, ¿cómo fue? Con Romera Chulia inicialmente, ¿no? ¿Fue? ¿Eh? Con Romera Chulia, con el chico este. Sí, con dos o tres nos fuimos. Igual hicimos el agujero por debajo y salimos por los maleteros. Pues abrimos el maletero y en una parada salimos fumando. A todos lados. ¿Eso que fue al año siguiente o a los dos años o así, no? De que me cayera tú. Sí. Me caí, no me indemnizaron, ¿eh? Yo pedí indemnización y los hijos de puta. No, a mí me metieron algunos años porque le cosía hostias al picoleto. Sí, no, a mí ahí me condenaron dos años, ¿eh? Había dos, uno tres que corría más que yo, el cabrón, ¿sabes? No sé, contar fugas, chicos. Yo puedo contar más, pero contar vosotros, que tenéis, ¿no? ¿No tenéis fugas? Yo intenté fugarme mogollón de veces. Estuve en dos ocasiones a punto de conseguirlo. En concreto en Valdecilla, en el hospital de Valdecilla, cuando estábamos en el Dueso, nos autolesionamos, sobre todo a raíz del asesinato de Agustín Rueda. Convocamos unas jornadas en todas las cárceles. Un compañero, un compañero asesinaron, ¿no? Anarquista, sí, que le a raíz de una del descubrimiento de una fuga en Carabanchel, precisamente, ¿no? Pues como ya estábamos también tratando de que nos regresaran a los hospitales con la estrategia doble, que desde el principio en la COPEL siempre tuvimos la denuncia. Por nuestras reivindicaciones y a su vez abrir posibilidades de fuga, ¿no? Autolesionarnos allí significó que nos llevaron al hospital de Valdecilla. Bueno, y nos tragamos también, yo me tragué una llave esa pequeña, tal, muelle, ¿no? Cuchilla, sí, y cosas de esas, sí. Pequeña y con un cuchillo. Esas las compré. Están ricas, contienen hierro. Yo quiero hacer una aclaración, lo de Agustín Rueda no fue una fuga. Exactamente, no fue una fuga, lo que pasa que eso es lo que le interesa a la publicidad represiva, una fuga, ¿no? Encontraron un túnel vacío sin salida al exterior, nada más. No sabes si era grapo, ¿no? Los carceleros dicen, vamos a ver, ¿quiénes pueden ser? Pues los más activos, los de la COPEL. Y cogieron a Agustín Rueda Sierra y a un grupo de compañeros nuestros de la COPEL. Los torturó técnicamente por el informe pericial forense, así lo dictamina, ¿no? Los forenses que lo vieron, los machacaron literalmente, y Agustín Rueda fue asesinado por las torturas técnicas, así es. Y luego el resto de los compañeros, Pedro y todos estos, ¿no? Pues fueron a los hospitales lesionados, pero se trató de averiguar por la violencia física, por las coacciones brutales, quién había participado en ese agujero que estaba solo y que no tenía salida de estilo. O sea, que no era una fuga, era un agujero que había allí, ¿no? Entonces podía haber sido Coppel, otros o quienes sean, ¿no? Y tiraron de nosotros, de los compañeros que estaban allí, asesinaron a uno de ellos y el resto quedaron mal heridos, pero vamos, que fue así. Ah, sí. No era una aprovechando fuga, era un agujero sin salida. Pero aprovechando la fuga que estaba contando de él. Sí. Aprovechando lo de Agustín Rueda, ahora se cumple el 35 aniversario de su asesinato y en un pueblo de Lampurdá, de Cataluña, se hace un homenaje a Agustín Rueda, aprovechando también que anualmente se hace un homenaje a los maquis que lucharon contra la dictadura. Entonces, quien le interese, en internet puede buscar y a nivel de información, pues bueno, ahí está, ¿no? Yo lo que contaba, el intento de fuga este, bueno, nos autolesionamos, yo me tragué mi llave inglesa, otros se tragaron alfileres, otros agujas, otros lo que fuese y tal, ¿no? Y entonces a varios nos llevaron a Valdecilla, al hospital de Valdecilla, y entonces, como decía antes, estábamos con la doble estrategia: por un lado, ganarnos la solidaridad del personal sanitario y médico, y entonces un compañero entresacó del poemario de Miguel Hernández estrofas de poemas muy determinados, y conseguimos que a través de unos compañeros que estaban al loro solidarios ahí en Santander, nos pasaron unas rosas, unas flores, y entonces a cada enfermera y algún médico, creo, le dimos un poema y una flor, ¿no?, de Miguel Hernández, ¿no? A partir de ese momento nos ganamos a muchísimas enfermeras, ¿no?, hasta el punto de que, en concreto, una que recuerdo nos pasó pues el material para la fuga: un pelo de sierra de diamante, muy bueno, unas cuerdas para alpinismo. Y entonces estábamos en tres celdas, ya utilizaban ya las celdas hospitalarias, habían habilitado pabellones especiales con los antidisturbios ahí dentro, y a los presos que necesitábamos atención médica, pues nos tenían ahí en una celda hospitalaria, ¿no? Entonces, yo avisé a los compañeros, repartimos los pelos de sierra, yo el barrote mío, yo estaba con Fernando Torres y el Quesada... Si sí, no me acuerdo el apellido más, está, ¿no? Pues el barrote nuestro, yo me lo cerré echando hostias, ¿no? Y en las otras celdas estaba Fernando Torres, que le costó un poco más cerrar su barrote, y en la otra, Daniel Cortés. Entonces, nosotros tuvimos que esperar al resto de compañeros a que cerrasen el barrote, porque iba a hacer la fuga colectiva, claro, y todo el mundo tenía derecho a fugarse, ¿no? Y bueno, pues el barrote lo teníamos tapado con betún del mismo color, y hostia, pasaban dos días, creo que pasaron, el barrote cerrado, la fuga ya, teníamos un comando más o menos afuera de apoyo, tal, ¿no? Hasta que, pues dijimos nosotros, hostia, os espabiláis, ya, esta noche nos vamos, ¿no? Y bueno, el Fernando me dijo ok, había cerrado su barrote, y el Daniel Cortés no dijo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos íbamos a fugar esa noche, avisamos a los compañeros que estábamos fuera, y yo nos tenían con una bata, quiero recordar, ¿no? Yo me forré las manos con vendas y fui a mover el barrote, hice un ruido, pero vamos, imperceptible, y en ese momento abrió un antidisturbios la puerta de la celda, yo tapé el barrote. Se acercó a mí, me dice, hostias, ¿no duermes? Tal, digo, no, no tengo sueño, aquí pasando, tomando el fresco, tal, ¿no? Entonces me cogió así del hombro, me giró, descubrió el barrote cerrado, la pipa en la cabeza, fuga, fuga, tal, ¿no? A Fernando no le dio tiempo en la otra celda, y a Daniel Cortés sí. Este se fugó aprovechando el cordón de la tele de la planta, tal, ¿no? Se dio una hostia del copón de varios pisos, tal, pero a pesar de todo consiguió espabilar y estuvo unas horas fugado hasta que al final le detuvieron en un control en las calles de Santander, ¿no? Otro intento de fuga también en Alcalá de Henares, cuando nos trasladaban del Dueso a Carabanchel, Fernando Torres también y otros compañeros, pues habían estado en la cárcel de Alcalá, en la vieja, eso es. También, nosotros llevábamos el maletín del fuguista, era un libro de tapa dura, con una hoja de sierra, un DNI falsificado, dinero de la calle, sí, la cera está, ¿no? Nosotros DNI no llevábamos, llevábamos dinero, hoja de sierra, hoja de estirete y llave de grilletes. Ese era nuestro equipo. Sí, la espada, tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cerramos el barrote porque Fernando Torres, que había estado ahí, ahí me dijo, cerramos, damos a una iglesia que había en la cárcel vieja, que estaba en el medio, derruida, tal, ¿no? Y salimos a la sección abierta, tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues el barrote lo cerramos enseguida, tal, ¿no? Y había un tal Yela, un Kimpi, sí, que este otro le teníamos muy vigilado porque era uno de los Gil, de los grupos de incontrolados en lucha. Este era Yonki, Yonki, y a mí no me caía bien. Y cerramos, nos deslizamos, cuatro compañeros, y el Yela, este que estaba al loro, se dio cuenta que nos íbamos y se sumó con nosotros a última hora. No le pudimos decir que no, claro, tal, ¿no? Entonces, bajamos a la ruina de la ermita y rompimos el muro que daba al recinto a patadas. Yo recuerdo a patadas hacer un butrón, y entonces yo asomé la cabeza, el primero, y vi que estábamos al recinto. Joder, qué marrón. Claro, yo, mira, la información no era detallada. Daniel, ¿no? Perdona que te corte, porque es por el tiempo, más que nada. Quieren que cuente. Yo, seguramente que hay bastante más fuga de mis compañeros, seguro, ¿no? Yo tuve la suerte de que me logré fugarme tres veces, ¿no? De Alcalame, como fui por la puerta, luego del furgón me caí. Y en Alcázar de San Juan, pues curiosamente, cuando salto el último recinto con mi compañero, el picoleto con el CME, un 25 de diciembre del año 88, nos pregunta, ¿dónde vais sin vergüenzas? ¿Dónde vais sin vergüenzas? ¿Dónde vamos, gilipollas? Y esa fuga, si queréis os la cuento, es muy curiosa, porque fue curiosísima. Yo llevaba un pluma de color gris muy discreto, debajo de, y un chándal, y debajo del chándal, corbata, trajeados, o sea, en plan, así salimos. Y mi compañero llevaba, David, que en paz descanse, David Fernández, llevaba un pluma que era azul y verde, que era más chivato. Entonces saltamos la valla, me habían dejado un coche con dos anas que estaba ahí, y me dice el coche, estoy diciendo, vamos sin vergüenza, vámonos de aquí. Yo con el brazo jodido, la pierna jodida, nos metemos en una obra, nos quitamos los chándal y los dejamos ahí de regalo para los obreros, digo, de regalo de Reyes, ahí bien colocaditos, y digo, miramos, era una obra como redonda que estaban haciendo, y todo era sirenas azules. Digo, vámonos de aquí, David, digo, salgo yo, sal a 10 metros detrás de mí y nos vamos de aquí, que si no nos colocan. Y lo hacemos así, salgo, sale él a 10 metros detrás de mí, y sube un patrón de la Guardia Civil, un Land Rover de la Guardia Civil, y claro, por el plumas le identifican azul y verde, frenan, pero yo cruzo detrás de ellos como si nada, voy para el campo, una niebla enorme, un frío, 25 de diciembre, un frío que fue en la Casa de San Juan, todo el verano, imaginaos. No veía nada, ¿no? O sea, digo, yo no sé para dónde voy, no sé dónde está el norte, dónde está el sur, pero vi unas luces en lo lejano, me pareció ver, que sí que la vi, porque tiré por el campo. Claro, David sale corriendo, los picos le vieron y salieron a por él. Yo, David, no sabía qué había pasado con él, pero se había metido en un bar, a tomar una cerveza y casi se va sin pagar. Casi, bueno, casi la lía parda, me contó. Pero me contó porque yo me voy a esas luces, a un pueblo muy chiquito, era tan chiquito, que tenía una cabina en el mitad del pueblo, nada más. Llego y estaban los de la basura, más chivatos que perder una obra. Y digo, bueno, voy a esperar que se vayan y tiro para la cabina. Y llamo a mi cuña, digo, oye, que dile a mi hermano, y dice, no, que hagamos los picos, y no han dicho a mi hermano que como que ahora corto. Le digo cuando llego a Alcázar, busco una cabina. Yo me había cogido una azada por el campo, que había roto una casa para beber agua, una casita de un labrador, y había cogido una azada. Y cuando voy a abrir la cabina, escucho, ¡ay, ese niño! Y era el David. Él se había fugado, o sea, que se había chuleado a los picos, se había metido en un bar, se había ido, y había ido a recalar al mismo pueblecito que yo y a la misma cabina que yo. Entonces, claro, yo llamo a mi hermano, no tengo posibilidad, y digo, llama a tu hermano para que venga a buscarnos. Le llama y quedamos justo en el centro del pueblo donde está la cabina, que había un transformador de luz, y desde ahí, pues, era un cruce en el centro del pueblo, un cruce, y ahí estábamos esperando, bueno, estuvimos esperando como hora y media o dos horas. Y cuando llega ahí al Umbra, estuvimos esperando justo enfrente de la casa cuartel de la Guardia Civil sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Estratégico. Sin darnos cuenta de nada, os prometo. Cuando yo leí casa, que nos metimos en el coche y vámonos de aquí y nos fuimos. O sea que ya, luego me, por académico, en académico fue por la puerta, con papeles falsificados del médico, como que mi madre moría y tal, un kilo, un millón de pesetas también esto, y por la puerta, los toreros. Y bueno, si queréis cortamos ya, vamos cortando, que muchas gracias a todos chicos, que, bueno, no, palabras no hay para pa deciros nada. La verdad, no sé, que os quiero, nada más. Que os quiero y que muchas gracias. Es que no, palabras no hay. Lo que siento es no lo puedo expresar. Entonces, lo siento ahí dentro. Gracias. Bueno. Vamos, chicos. Gracias, hermano.